Hola amigos de La Covacha, bienvenidos una vez más a los cómics de la semana. En esta ocasión pues tenemos unos escuadrones que buscan subirse al tren del mame, una casa sin ideas y pues al menos sí tenemos algunas de las mejores series del momento. Esta noche vamos a platicar de eso, acompáñenos, el chisme, como siempre, se pondrá bastante sabrosón. Buenas noches a toda la gente que ya está conectando con nosotros en vivo a través de YouTube, Twitch o Facebook. Saludamos obviamente al buen Alejandro García, a Alejandro Guerra, al buen Félix Farsar, que nunca nos abandona, Antonio Suaín, que está hasta la fortaleza de la soledad, Mario Alberto, obviamente Fer Cano, que fue de los primeritos que llegó, y a Consuelo, que sabemos que luego la pone ahí a escucharnos, pobrecita, pero igual le mandamos muchos saludos. Decimos pobrecita porque sabemos que la obliga, pero de todas maneras le agradecemos que esté acá con nosotros. Y el buen Javier Saurio, que hoy se convirtió en miembro de La Covacha. No lo está haciendo a través de los canales de YouTube, lo hizo de manera muy, muy directa, pero igual le agradecemos mucho. Y ya anda por acá el buen Javier Saurio. Tenemos también ya una carita triste por parte del Román Luábano a través de Facebook, no sabemos por qué, pero igual te mandamos saludos, compadre. Saludos Humberto Meléndez, Rodrigo Díaz y Jesús Monroy, también ya se está conectado por acá. Y otro nombre que no he mencionado para nada es el mío, yo soy Valentín García. Esta noche me acompaña desde la Perla Tapatía. Buenas noches, ¿cómo están? Yo no soy Valentín García. Bernardo Arteaga, ¿cómo están ustedes? Placer saludarlos. Sería interesante que fueras también Valentín García, compadre. Mira, por ahí hay un... Sería interesante, pero también muy confuso. Bastante, por ahí anda un Alejandro García que firma como Spider Games porque se avergüenza del apellido García. A mí no me engaña. al que tampoco engañamos. No, perdón, no sabía que ustedes eran familia. Yo no sé por qué se avergüenza el muchacho, pero el que tampoco engañamos está Alex Guerra, que dice que yo empecé ahorita para ver el primer tiempo del Necaxa Cruz Azul. Fíjate que pude haberlo hecho y no lo hice, pero era una buena razón. Por lo menos creo que va ganando ahorita la máquina, mi estimado Alex. Dice Jesús Monroy, la semana pasada disfrutó mucho el programa, pues hubo buenas críticas, hartos comentarios sabrosos, con reseñas cortas y mucho destripe delicioso. Pues esperemos que esta ocasión sea similar para ti, mi estimado Jesús Monroy. Y pues como les habíamos comentado ya la semana pasada, las negociaciones con mi estimadísimo, mi hermano del alma, mi compañero de mil batallas, Francisco Espinosa, pues siguen ahí dándose. No estará con nosotros en próximas semanas por cuestiones personales, pero pues decidimos que vamos a aprovechar pues para tener invitados especiales. La semana pasada nos acompañó Alessio Bedugalde y en esta ocasión pues dijimos dos mejor que uno. Por un lado tenemos a alguien o dos por si falta alguno. pero los dos llegaron, eso siempre es bueno. Hey, pues sí. Hoy viene desde las covacharlas de Star Wars, nos acompaña. Axel Alonso, ¿cómo están? Desde las covacharlas y desde algunos memes ahí en la covacha, pues yo contento de sumarme a platicar de los cómics de la semana. La verdad estoy emocionado. Hacía mucho tiempo que no leía tantos cómics en una sola semana. Entonces, veo monitos por todos lados, ando como Harley Quinn, ¿eh? Sí, entonces, emocionado. Perfectísimo, perfectísimo. Y bien, amigo. También tenemos a alguien que ya ha participado previamente en la covacha, no tan seguido como quisiéramos, pero vamos a ver. Pues a ver cómo nos va hoy, porque ya lo habíamos invitado alguna vez a los cómics de la semana y nos había bateado. Mi estimadísimo Juan Pablo Portilla, alias Draco Omega. Sorpresa, buenas noches. Alias Draco Omega. Pues aquí Draco, para suplir a Francisco. Un ratito. Uy, no diga suplir, mejor di acompañarlos en la ausencia de Francisco. Conozco a mi estimado Francisco y va a ser drama por eso. Digo, va a ser drama de cualquier manera. Perdón. Saludos a Francisco cuando vea esto, pero... Él va a hacer drama de todas maneras, o sea, técnicamente es suplir, así que no te preocupes, ya lo que sufre. Bueno, dice el Chuchumbroy que si habrá charla previa sobre la demanda de Black Widow, creo que ya lo hemos medio platicado un poco. Lo hicimos ya la semana pasada, ¿o hubo algún desarrollo nuevo? Está el rumorcito por ahí que supuestamente Disney ya dijo que que ya no va a trabajar con Scarlett Johansson. Hasta donde yo sé, es puro rumor, es puro chisme, porque solo lo he visto en páginas de Facebook. No lo he visto en ningún medio. No, no salió en La Covacha, para que ustedes lo entiendan. Por lo que entiendo, no ha habido ni... Incluso los rumores de que Emma Stone y esta chica de Jungle Cross, fue Emily Blunt, se van a unir en demandas. Según yo, también son rumores, o sea, no se ha hecho, al menos no se han hecho públicos. Creo que lo único oficial es que Emma Stone lo está considerando, pero no hay algo oficial, o sea, todavía no. Y de Emily Blunt era puro rumor. Y eso me suena más bien a los abogados de Scarlett Johansson planteándolo en la prensa para poner, tú sabes, el ambiente chabochón. Sí, sí, sí. Dice Antonio Sain que le gusta la nueva dinámica. Lástima que sea la ausencia de Don Francisco. Sabemos que Francisco regresará. Siempre lo hace. No te creas. Sí, lamentamos la ausencia de Francisco, pero él nos dijo que eran unas semanas, unos meses, ya veremos cuánto, pero él mismo. Su tiempo. Mándenle amor, eso es todo. Solamente mándenle amor. Eso sí, de vez en cuando. Emojis de besito, todo lo que No le mencionen el programa, nada más dígale, Francisco, te queremos. Porque aparte es cierto, lo queremos. Dice Federico Peluche, entonces no hay Francisco. Ah, es el entonces no hay Francisco. Sí, mi buen Alex, y por próximas semanas no estará el muchacho. Scarlett de Farsar, dice, compadre Lotel, te va a leer tu esposa, ¿eh? Y no me refiero a Scarlett. Y tú me regañas a mí porque que digo palabrotas y tú está en la pantalla de tu casa. Este comentario que acabas de poner te van a funar a ti de tu casa. Y no fue culpa mía. Dice Adrián Coy, hola a todos, dedíquenme el review de Nice House of the Lake on the Lake. Compadre, te lo vamos a dedicar porque siempre estás escuchándonos en podcast y en todo lo posible. Y aparte, en esta ocasión hice catch up. Entonces, sí, claro que sí. Pregunta Alex, ¿sí es cierto lo de Emily Blunt? No. Lo que sí salió, una declaración de Dwayne Johnson de La Roca, que él dijo que era muy importante que se estrenara también en streaming para poder cubrir más mercado. Entonces, al menos, probablemente a La Roca sí le pagaron correctamente. Exactamente, porque es hombre. Es muy probable, o sea... Pero que también, entre Emily Blunt y La Roca, hasta le dieron un spin-off de Rápidos y Furiosos, aunque esté enojado con Vin Diesel, porque La Roca, lo que haga, lo vamos a ir a ver. Nos encanta Dwayne Johnson. Es más, hasta la serie de Rock. Secreto, un pequeño secreto. Yo en mi vida, creo, estoy pensándolo, yo en mi vida he visto en el cine a La Roca. Yo nunca he pagado una entrada por verlo. Me parece en extremo sobrevalorado, pero bueno. Como hace como 6 películas al año, dudo mucho de eso. Dudo mucho que no hayan visto una sola película de eso. No voy tanto al cine. ¿En el cine? No. En quemaditos, los tianguis, todos los puestos de tianguis tienen 10 pantallas con él. Pero yo ir al cine y pagar para verlo a él, creo que nunca. Sale una película con él, yo voy a verla. Wow. Bien por ti. A mí me parece súper simpático, divertido, y el vato es un héroe de acción que no se toma en serio. I'm there. Le diré que su chiquito bebé Mora lo extraña. Mi amorcito no es celosa, dice, y su esposa menos, dice Félix. Ay, okay. Ah, no, Félix, ya. Pregunta que si leíste el de Canasta Llena de Cabezas, o sea, a Leonardo Castro sí le gustó el Basket Full of Heads. Sí. Cuando lo estuve reseñando, yo no lo estuve siguiendo. Pero ya salió un hardcover bien bonito, honestamente recomendable. Es una historia de horror ambientada en los 80 que tiene ese feeling. Lo que pasa es que yo soy el hijo de Stephen King, pero tiene un feeling Stephen King. Okay. Oye, por cierto, dice Alex Guerra que él quiere su reseña del nuevo episodio de X-Men y hablar de lo que viene para el infierno. Te voy a adelantar algo, compadre. Tanto el buen Draco Omega como el buen Axel Alonso, si algo leen semana a semana, son los X-Men. Entonces, y pues acá también mi estimado Bernardo, entonces seguramente leen, van a platicar. No solo eso, leen Excalibur y lo entienden, que ya bastante. Así de mucho. Imagínate. Santorio Sainz, y si en realidad Don Francisco y el doctor Armando se están uniendo para crear las grapas de la semana, ¿sabes qué, Antonio? Alberto Calvo ya se salió del podcast de Comicase. También se está tomando un tiempo. Entonces yo dije, Alberto y Francisco. Sospechoso. Saludos al buen Alberto Calvo y obviamente a mi estimado Francisco. Yo nomás digo, yo nomás lo pongo ahí sobre la mesa. Está muy sospechoso eso. ¿Habrá covacharla de Jungle Cross? No hubo, compadre. No hubo, sí quería, pero pretendo escribir por lo menos una reseñita y a ver si me aviento ya a hacer los videos. Quería, pero ¿y no había candidatos para verla? No sé si alguien más la vio. Supongo que Waco sí ve todo lo de Disney. bueno, ahí tenía. Yo estoy, desde que estrenó Black Widow, dijo, no, semana a semana voy a hacer las reseñas para la covacha y esa reseña la voy a grabar en video. Ya pasó Black Widow, ya pasó Jungle Cross, pasó G.I. Joe Snake Eyes, pasó Rápidos y Furiosos 9, y ¿cuál otra pasó ya? Bueno, acá está ahorita la del Escuadrón Suicida, pero mañana tenemos especial de Covacha en vivo de el Escuadrón Suicida para que nos acompañen, vamos ya, el chisme sabrosón. Y pues bueno, ya ahora que la voy a ir a ver, así que... Bueno, tú nos acompañas en podcast, compadre. As usual. Francisco, al menos están reaccionando como vale. No. Nah, Francisco, están reaccionando como ellos. Francisco alguna vez ya había salido del programa, estuvo como 6 meses fuera, regresó. Francisco es compa. Necesita... Necesita inspirarse, denle su tiempo. Pero bueno, ya estuvo bueno el chisme, ya nos pasamos los 10 minutitos de chacoteo. Y aunque... Minutos. Más o menos. Y aunque hay y aunque hay pocos cómics de Marvel, sí hubo varios de DC, entonces vamos a echarle el ojo a esos, ¿les parece? Sí, señor. Va que va. Y el primero es uno que, según tú, sí salió o no salió, y yo no lo he logrado ni descargar, pero no sé si quieres comenzar. Podemos saltarnos ese, porque no lo tengo aquí para mostrarlo en pantalla, que es el de Harley Quinn. Ok. Entonces, perdón que lo tenía de primero, pero me acabo de dar cuenta que no se terminó de descargar. Entonces, el siguiente que tengo es de Joker Presents a Puzzle Box. Ok, sí salió ese. De hecho, ese lo comenté cuando salió en Digital First hace como 5 meses. Uh-huh. Bueno, no lo quiero ver. Sí. El primer es que solo leí el primer número, ya no le seguí. Van 5 números en digital. Ok. Básicamente. Creo que lo que salió ahorita fue entonces el primer número, pero en físico. Uh-huh. Ok. Sí, es lo que tengo entendido. Es esta, que tiene esta portada bastante coqueta de Chip Starsky, que es todo lo que hace Starsky. Es la historia de Rosenberg. Y mencionaba yo cuando lo platicábamos hace ya como un mes y medio, es que saca un poco de onda ver esta historia, que obviamente está fuera de canon, en la que vemos a James Gordon interrogando al Joker por una reunión que hubo de supervillanos, no, todos los villanos de Batman. Saca un poco de onda verlo en esa situación cuando pues lo estamos viendo en el Joker de James Tynion. ¿Es Tynion o Tynion? Tynion. De James Tynion lo estamos viendo en una dinámica muy, muy distinta. La historia, digo, es del buen Rosenberg, está entretenida, pero tampoco creo que sea de estos cómics súper obligados. Es más, les repito, ya ni siquiera lo seguí leyendo. Dije, luego lo sigo. O sea, está entretenido como para luego leerlo, pero pues, no me ha llamado como para regresar. El arte, no me acuerdo de quién es, ¿me puedes recordar? De un tal Merino. Ah, Jesús Merino, sí, cierto. El arte me parecía bastante, bastante competente, pero sí. como que sí, aunque nuevamente es una dynamica distinta al Joker de Tynion y March, en comparación sale muy, muy perdiendo. O sea, como que si vas a leer un cómic con el Joker y Gordon, mejor lee el otro, y este de Apostle Box, déjalo para después. Nada más que seas muy, muy, muy fan del Joker, que la neta, pues yo no lo soy. Esa es mi opinión de Apostle Box. Muy bien. And that's it, porque más nadie lo leyó. Pero bueno, en todo caso, si les interesa, son muy fans del Joker, hubo bastante Joker esta semana, ya salió el primer número en digital. Entonces, mientras se sigue descargando Harley Quinn, porque aparentemente va a tardar toda la vida, el siguiente que tengo también es del Joker, porque ¿por qué no? Cuando no hay Wano, hay Joker, que es el de nuestro querido y estimado Brian Azzarello. Se puso a hacer una historicita de Joker. Deja tú, no solamente es Azzarello, es Azzarello con Alex Malev. Creo que es la primera vez que participan juntos, lo cual está bastante interesante. No sé si uno de nuestros invitadazos de lujo quieran echar el chisme, comentar este cómic. No lo doy al mismo tiempo porque no se escucha. Ok, pues, bueno, entonces. No sé si Juan Pablo quiere hablar. No, yo me lo echo. Levanta la mano, mi buen Juan, para que nos enteremos. No, no lo leyó, creo que le tocará a Axel. Ah, va. A ver, adelante. Sí. No, pues digo, pues ahora sí que esta semana se combinó ahí el Joker, como dice Bernardo, ¿no? Cuando no hay Wano hay Joker, y además pues semana del Escuadrón Suicida, entonces se combinó ahí el maquillaje con el Escuadrón Suicida, el bromas con los suicidas, y pues eso, o sea, me llamó la atención que sea una historia de Azzarello. Básicamente es una historia del Escuadrón Suicida, en el que ahora la nueva incorporación es Jason Todd, Jason Todd es capturado como por la policía. Ahí sí no entendí, digo, la verdad he estado algo desconectado de DC. Entonces no sé si la forma en la que capturan a Jason tiene que ver como con la situación actual. Digo, ya lo hablaremos cuando hablemos de Batman 111. Que la verdad hubo cosas que no me quedaron claros, porque no tenía todo el contexto. Pero digo, Jason Todd es capturado, es enviado a prisión. Llega Amanda Waller y le dice: oye, pues mira, ahí sabemos tu historia y necesitamos tu ayuda para matar al Joker, ¿no? O sea, sabemos que tienes razones para quererlo muerto. Pues felicidades, el Task Force X necesita tu ayuda. Y pues esa es la misión, ¿no? Digo, o sea, para quien quiere adentrarse, como digo, como es un número uno, creo que se vale la recapitulación y como que quieres conocer qué onda con Jason Todd y quieres conocer qué onda con el Escuadrón Suicida, pues creo que es un número adecuado para que se lo presentes a alguien interesado en esas líneas. Me gusta como, no sé, la verdad, no lo poco que conozco de Jason Todd, como que no me lo imagino en la prisión siendo capturado, ¿no? O Bruce y la Batifamilia dejándolo estar en prisión, digo, aunque ellos tienen sus reservas con él, pero digo, me pareció un interesante punto de arranque. Esta Waller, pues es como la, no, también no sé la situación actual de Waller, digo, la Waller de Tom Taylor no se parecía a esta. Esta fue como la Waller nuevo 52. Pero me gustó, o sea, digo, se me hizo una historia interesante, digo, yo ya conozco a los personajes, entonces como que no me aportó eso, pero digo, lo sentí lento, ¿no? Para mí que ya los conozco, lo sentí un poco lento, pero ya la situación que plantean de Jason Todd uniéndose a un equipo del Escuadrón Suicida para capturar al Joker, se me hizo una interesante premisa. Y pues la, digo, ahí pasan, ves una misión de Jason con el escuadrón, un equipo en el que obviamente si está el Joker también va a estar Harley. Pues justo, digo, me interesa ver como la dinámica entre estos dos, entre Jason y Harley. El resto del escuadrón, pues digo, como un buen cómic del escuadrón, sabes que muchos son carne de cañón. Y la verdad, lo que más me dejó intrigado del número es ese giro que le dan al final, que además, me recordó algo que ya seguramente mencionarán mañana en el programa sobre el Escuadrón Suicida, pero algo que le pasa a Waller también, me recordó un poco a eso, ese girito, digo, me pareció interesante coincidencia, nada más que aquí es mucho más retorcido porque el Joker está involucrado. Entonces, como que se me hizo una mezcla entre eso, que los que no han visto la película no les voy a spoilear. Gracias. Y entre un momento de la broma asesina, ¿no? No sé, me pareció una buena premisa, me dejó interesado el cómic. Espero que ya con la situación planteada, avance más rápido lo que siga. Pues de Azarello me gustó mucho su Joker, entonces digo, esto también me deja intrigado, ¿no? O sea, sí me recordó a eso lo poco que se ve del Joker, y pues como dice, ¿no? O sea, como dice Félix Farsar, pues Tyrion y Jiménez es una buena dupla, entonces digo, como el cómic del Joker necesario de DC, me pareció interesante y como un buen punto para gente que quizás conozca a los personajes de medios o de referencias o de distintas cosas, pero quiere entrarle como a un cómic para echarse un chapuzón. Sí, y yo lo recomiendo. Muy bien. Interesante, mi buen Bernardo, ¿tú también le echaste el ojo? Sí, señor, y de hecho coincido en la observación de Axel de que es bueno como introductorio. De hecho, estoy bastante seguro que esto sucede completamente lejos de continuidad. De hecho, me sorprendió un poco porque precisamente, tanto en el Detective como en Joker y como en Batman, el tema de que está actualmente, digamos, fugitivo Joker, que están persiguiéndolo por el ataque que hubo en Arkham y demás, está en la palestra. No me hubiese extrañado que pues enviaran al Escuadrón Suicida precisamente a eliminarlo de una vez por todas, sobre todo después de lo que pasó en Arkham justo en el principio del run de Tynion. Pero esto no tiene nada que ver con eso. De hecho, tampoco tiene nada que ver con lo que está pasando en el Batman de Chip Zdarsky, que se está concentrando en Jason Todd. De hecho, es un Black Label, así que va por completo fuera de continuidad. Pero sí hace una pequeñísima introducción sobre quién es Jason Todd. De hecho, si no lo conoces, esta es una buena manera de conocerlo, tal como dijo Axel, porque que lo hayan capturado, que esté metido en una prisión y que termine involucrado con el Escuadrón Suicida, es decir, ese espiral de perdedorcito que no se da cuenta que es un perdedor, es muy propia de Jason Todd. O sea, le queda pero como anillo al dedo. De hecho, me sorprende que nunca haya estado ni siquiera cerca del Escuadrón Suicida, porque va a la mar de bien con él. Sorry si es que hay algún fan de Jason Todd, que creo que no los hay, pero para que lo sepan. Muy, muy cumplidor el arte. La premisa de Azzarello, al menos lo que está intentando hacer aquí, está bien planteada en un principio, pero sí está largo el número, es de 50 y pico de páginas. Entonces sí se siente como dos números juntos. O sea, toda esta primera introducción, que es lo que les estoy mostrando, y luego el hecho de que Jason efectivamente se va a ir con el Escuadrón Suicida, se acepta la misión, porque qué más decirles que eso. Si hay un detalle medio polémico, de hecho voy a mostrarles esas páginas que nos los había comentado ya Francisco, que hay aparentemente un personaje hecho en este spread muy al estilo, bueno, no sé si de al menos de los pocos que yo he leído del Escuadrón Suicida, pero que te los presentan a cada uno en un panel diferente, y este personaje se llama Wild Dog, que no recuerdo ahorita los creadores, pero lo que sí recuerdo que nos los comentó Francisco, que eran los creadores se enojaron mucho con Azzarello en particular, y bueno, yo imagino que también con Malef, porque ya de hecho en la siguiente página nos los presentan como este personaje, como uno de los que invadió el Capitolio ese fatídico o ya famoso 6 de enero, en el que una turba se metió en el Capitolio de los Estados Unidos, y además él dice que se echó una caquita, como dicen aquí en México, en el escritorio de Nancy Pelosi. Entonces, que ellos jamás hubiesen identificado a este personaje, a Wild Dog, en su creación original como, bueno, como un extremista de derecha o como alguien capaz de involucrarse con Trump y con todo eso, pero aquí directamente lo están mostrando como eso, como un paranoico que inclusive se cree las teorías de conspiración, etcétera, etcétera, etcétera. Están usándolo allí de poster boy para eso, y eso levantó polémica, y hablamos de ese tema de que aunque existen creadores de los personajes dentro de DC y Marvel, los derechos de esos personajes pertenecen a estas corporaciones, y literal los que deciden qué se hace o no con ellos son ellas, o sea, se le dan a cierto escritor la potestad para hacer esos cambios, pero las corporaciones son las que dan el sí o el no. Y digamos que esa es la controversia que está alrededor de eso, pero honestamente no sé si lo vayan a explotar más adelante en la historia o si Wild Dog es uno de los primeros que se muere o no, pero digamos que funcionó como chistecito así en esas primeras rondas en las que se conoce el equipo, como para que te duela o no si se muere de primero o de último. Pero sí, básicamente es eso, o sea, está cumplidor, está bien como primer número, un poco verboso, un poco largo, pero a Azzarello le doy el beneficio de la duda, aunque en otras oportunidades también me ha decepcionado. Y el hecho, lo que sí está top notch, sin lugar a dudas, es el arte. Que bueno, Alex Maleev es supremamente confiable y cumplido. Sí, y la verdad, este me gustó. O sea, digo, sufría Maleev siendo escrito luego por el peor Bendis. Como que, digo, me gusta más verlo en este Azzarello decente. Híjole, ustedes, yo creo que ustedes estuvieron muy, muy, muy decentes. Nada rápido, los creadores de Wild Dog son Terry Beattie y Max Allen Collins. Y nos dice Félix Farsar que Wild Dog estuvo participando en Arrow, en la serie de Warner Channel. Entonces, por si ahí lo pueden, a lo mejor hay quien lo recuerde de ahí. Yo creo que ustedes se vieron muy, muy decentes. A mí la verdad es que este cómic se me hizo muy, muy soso, muy, muy, muy flojo, muy, muy flojo. No, es que yo no lo recomendaría realmente, a pesar del arte de Alex Maleev, que creo que aquí está mucho mejor aquí que lo que lo hemos visto en Checkmate, sobre todo porque me imagino que como es un Black Label, tuvo mucho más tiempo para trabajar. La verdad es que sí, el arte está muy, muy bonito, pero la historia, si bien no es que sea mala, ahorita que mencionas tú, Bernardo, que Azzarello tiene el beneficio de la duda, yo me pregunto, híjole, fuera de 100 balas, realmente, ¿por qué le damos el beneficio de la duda a Azzarello? O sea, creo yo que yo se lo doy por Faithless, pues, aunque eso es como 95% es María Llobet, pero es que ese es mi punto, you. O sea, digo, no voy a aplastar a Azzarello, no te voy a decir que es un Gary Dugan ni mucho menos, pero no es un Brubaker. Y de repente lo tenemos en la misma línea de un Brubaker, de un Greg Rucka, y creo que no está en ese nivel, y este cómic es una muestra. O sea, es como, está bien, se nota también que es, como ya lo mencionaron ustedes, que es para es para atraer al público que va a ver Suicide Squad. También no me quedó claro por qué, ya que no es la alineación del Suicide Squad para nada, o sea, no tenemos a Peacemaker o a Bloodshot. Digo, si ya vas a hacer algo por encargo, pues hazlo bien, ¿no? Y yo digo que sí es por encargo porque justamente tenemos a la Waller que tiene liposucción, because reasons, o sea, no sé por qué tenemos a la Waller que no es totalmente la del nuevo 52, porque esa era Halle Berry, y esta sí se parece mucho más a Viola Davis. El cómic en general, te digo, las interacciones se me hicieron un poquito forzadonas, los diálogos incluso hasta acartonados, y sí lo que sí me gustó fue el final. O sea, digo, no es un cómic que me repeliera, pues, pero tampoco es un cómic que, ah, sí, vete a gastar $7 para comprar un Black Label, híjole, no. O sea, es que a veces olvidamos esto que decíamos mucho antes, ¿no? O sea, ¿vale la pena gastar tu dinero en este cómic? Yo la verdad es que ahorita no. Ah, no, en eso no. No. En eso no. No, no, no. Entonces, con base en eso es en lo que yo hago mi recomendación. La verdad es que el Suicide Squad de Joker me parece un producto flojo, pero lo que sí a lo que se va a dar beneficio de la duda es a lo que pasa al final, porque sí es así como que, ok, esta idea me gusta, digo, no vamos a soltar el spoiler fuerte, pues si alguien lo quiere leer, pero no, pero también es como, güey, con eso que pasó al final, el próximo número matan a todos. No veo cómo sobrevivan, pero bueno. Dicho eso, pues ya cada quien sabrá si le entra, ¿no?, al Escuadrón Suicida, chinguense al Joker, básicamente, así se llama este cómic. Eso sí, no gasten, no lo recomiendo para que gasten. Ningún problema. Tienes razón, mi buen Félix, el Wonder Woman The Dead, sí, valía la pena. El Félix Farsar, tienes toda la razón, compadre, él dice que él le da el beneficio de la duda por su run en Wonder Woman. Sí, cierto, tienes toda la razón. Me callaste la boca. Son 42 números chulísimos. Pero es que en serio, o sea, de repente, un nuevo cómic de Acevedo. Ah, o sea, otro cómic. O sea, neta, yo prefiero leer un cómic. Leo con más gusto un cómic de Bendis que uno de Acevedo. No uno de Dan Jorgens, pero sí uno de Bendis. Ok. ¿Qué sigue? Yeah. The Dreaming Waking Hours, el cierre de la serie en general, de hecho, creo. O sea, o al menos de este ron de J. Willow Wilson. Entiendo que Juan te lo echaste, entonces coméntanos, ¿qué te pareció este último número y qué te pareció la serie en general? The Dreaming Waking Hours tengo sentimientos encontrados porque me gustó cómo empezó, me gustaron ciertos aspectos, pero el final se siente como muy apresurado y pues más o menos me estoy contando. A ver, lo que pasa es que, bueno, son personajes derivados del universo de Sandman, como pueden adivinar. Son Oberon y Titania, que fueron a buscar, bueno, se supone que están buscando al gran amor de Ruina, que es un poco el protagonista de la serie. Es una bestia, y que le engaña a Ruina y a Yofiel, que es el ángel, el hombre negro, y lo engaña para ir a Fairy porque en el anterior Oberon le hizo un trato con Oberon para salvarla, porque la estaba atacando Puck. Creo que eso sí lo llevó a Mental Francisco. Entonces, pues eso, aquí ya básicamente terminó, porque ya ayudaron a Nuala, a Oberon y a Titania a recuperar el trono. Mientras tanto, Ruina hace lo que se hace, que es lamentarse porque es un ente maligno. Entonces, sí es un poquito como ese tema de que no puede evitar, no puede ser lo que quiere ser, sino que es lo que es, y lo que es maligno. Aunque, pues realmente, no provoca realmente tantos problemas como podría parecer. Entonces sí siento que le falta atención al cómic. O sea, por ejemplo, todo está muy overpower. Querer que es una bruja, es la y por lo tanto hay, pues, es una manipulación, así se metiendo un par de problemas, pero lo que pasa al final es que puedes confrontar a Sandman, pero ya sería adelantarme demasiado. El punto es que ahí encuentra su amor verdadero y pues no sé, compararlo con Sandman, pues es injusto compararlo con el Sandman anterior de Simon Spurrier. Pues creo que me gustó más el de Spurrier, tuvo como más longitud y había como tramas más interesantes. Se quedó un poquito corto. El arte de Nick Robles sí está muy padre, es lo que más me gustó, y tuvo un par de feelings de Javier Rodríguez que también están muy buenos, pero no sé, sí siento que empezó bien y terminó muy abruptamente. Igual y si hubiera tenido un poco más de dos abiertas. ¿Y recomendarías la serie? No dirán. Juan, ¿recomendarías la serie? ¿Nos escuchas? Creo que Juan no nos escucha. Chan. Pero por lo que entiendo, bueno, sí dijo al principio, salvo que es un final un poco apresurado, fue una serie que disfrutó bastante, pues fue lo que entendí. Aparte, como que sí tuvo muy buena crítica, ¿no? Que de repente, recuerdo que sí la empezaron a leer, y por el cuarto o quinto número, de repente la... Ah, iba bajando, ok. No, que iba bajando. Yo sentí que se desinfló. Yo sí seguí el dreaming de Simon Spurrier, y honestamente era creciendo. Además que era con esta brasilera que está ahorita con Tom King en lo de Supergirl. Vilky Gebelis, que de verdad hizo un trabajo maravilloso. Aquí estoy viendo un arte muy lindo de parte de Nick Robles, pero sí siento que el hype de lo que construyó J. Willow Wilson se ha ido desinflando, realmente. Pero es mi impresión desde fuera. Yo nada más leí los dos primeros números. Francisco sí creo que llegó como a la mitad, pero creo que coincide también con lo que dice Juan, que no, que cuando lo compara contra Spurrier, no lo recomiendo. Okay. Es una cosa muy rara, porque abandona un personaje que es de los principales del primer arco. Uh-huh. De repente como que termina su rol, te quedas como con Ruina y Heather entra como a ser la otra protagonista. Y fue todo muy brusco, no, muy, muy, muy repentino. Sí, como que no lo supieron desarrollar bien. Una lástima. Pues está muy, muy lindo el arte. O sea, cada vez que me tocaba ver lo que reseñaba Francisco, el arte está espectacular. Es Nick Robles el artista. Ojalá le dieran una oportunidad para alguna otra cosa. Pues bueno, eso fue The Dreaming Waking Hours. Sí, señor. El siguiente que tengo en la lista, porque Harley Quinn aparentemente no quiere depositarse en mi disco duro. Le parece muy sucio. El siguiente de la lista es para que se distraiga Valentín. Perdón, Valentín, ¿quieres comentar algo? Sorry. No, ¿puedo hacer un comentario rápido? No sé si Axel también lo leíste. ¿The Dreaming? No. No, el de Harley. El de Harley. Ah, sí, yo sí lo leí. ¿Alguien más? Lo dejamos al final, creo que fueron ustedes dos nada más. Ok, lo dejamos al final. Sí, está. Es un número uno, lo queremos poner de primero, pero sorry. Pasa. Entonces el siguiente que tengo, de hecho, creo que te va a gustar enseñarlo, Valentín, porque te gustó mucho el número uno, es el Justice League Infinity, pero el segundo número. Fíjate que sí está bien bonito. Y ya. Creo que esa es la manera más rápida de hablar de este cómic. Honestamente, no sé si alguno de los invitadazos lo leyó, ¿no? Bueno, pues les recomendaría leer Justice League Infinity, que básicamente es un cómic, es secuela de la caricatura del Justice League Unlimited. Está a cargo de Jean-Marc de Matías, que es escritorazo de toda la vida, que siempre alabamos, o sobre todo yo alabo mucho a Peter David, y cómo a pesar de los años logra reinventarse y presentar historias muy, muy frescas. O sea, que no sientes que sea un escritor que tenga ya 40 años en la industria, y siempre se nos olvida hablar de Matías, que trabaja menos que Peter David, es cierto, y a veces le dan a lo mejor cómics con menos reflector, como es el caso de Justice League Infinity, pero sí está es un cómic que está así de recomendarse sin ningún problema. En el número anterior estaba contado a través del punto de vista del detective marciano. Pues bueno, en esta ocasión está a cargo de Superman, más que así tal cual del Hombre de Acero, que básicamente, okay, de Matías sí conoce a Superman. Y como ya estamos viendo en las primeras páginas, hay un swap de personajes. Superman se va a otro universo en el que estaba un Superman, básicamente es el Superman de la de Red Son, o más bien es el Superman que tipo Red Son, que salió en la serie animada de Superman. No sé si se acuerdan de esos capítulos. O sea, hubo una adaptación de Red Son para los capítulos. Obviamente no era tal cual el mismo tema del niño soviético. Simplemente era un Superman malo. Y ¿El en esta Apocalypse, ocasión, no? ¿El que fue creado en Apocalypse? No, es que ese es otro. Hubo otro. Ah, ya. No, también es... o el de los Justice Lords, el de la Liga de la Justicia. Creo que es ese. Ah, no, es... donde transportan a Lois en una dimensión alterna donde hay un Superman fascista. Pero justamente hacen la aclaración de que no es este mismo Superman, porque viene de otra referencia, Liga de la Justicia Ilimitada, donde viajan al pasado y Vandal Savage es el líder de los nazis. ¿Tú sí le echaste el ojo a este cómic entonces, mi buen Juan? Sí, yo sí lo leí, me gusta mucho porque tiene... Ah, ok. referencias mías. Te lo puedes chutar tú en lo que yo tuiteo? Que la reseña corta sin spoilers, básicamente. Sí, sí. O sea, dinos el resumen del cómic y qué te pareció. El resumen. Es que ahorita no me acuerdo. Bueno, ok. Básicamente es. No te preocupes, a ver, sí, avéntatelo. Ok. Pues sí, es que es lidiar con este cambio de cuerpos mientras que Lois tiene que enfrentarse a Overman, que está muy enojado porque no sabe dónde está, y Superman, que está aquí en esta tierra donde Brainiac, que es parte de la seguridad y que mantiene el orden por encargo de, como ya spoileé, Vandal Savage. Está divertido, se ve que va a hacer lo que pensamos que iba a ser un cómic digital, que fue el de Batman Animated Adventures Continue, que por estar sacando figuritas, sacaron una figurita del Batman Who Laughs y nunca se vio esa historia. La única historia que hicieron fue la de Jay. Introdujeron a Jason Todd al universo al Timverso, pero hicieron como de las más locas hacerlo, se nos va a perder más. Pero se ve que de Matías sí se está aplicando con la continuidad del universo del Timverso. Entonces, lo que pasa es que él escribió varios. Está muy recomendado, está muy divertido. Y puedes ver a Meiso golpeando la realidad, porque golpear la realidad siempre provoca problemas. Básicamente, es que de Matías escribió capítulos, ¿no? Para las series del Timverso. Sí, de hecho, escribió For the Man Who Has Everything, la adaptación, que se supone que es la única adaptación de una historia de Moore que Alan Moore aprueba. Y no sé, hay algunas otras historias por ahí, pero ahorita no las recuerdo. Dice Alex que el estilo de dibujo es hermoso porque le encanta lo que hacen cuando se basan o subvierten los diseños de Batman de Animated Series. A mí, fíjate, el dibujo no me encantó porque... ¿Por qué? Ahí iba a decirlo, de repente lo siento muy muy apresurado. O sea, si no creo que el dibujo, que sea sencillo, no quiere decir que sea hecho al aventón. Ahorita nos estás mostrando una viñeta que es de las que están bonitas, una Lois Lane cargada con una armada, con una pistola de kriptonita para vencer a Overman. Y resulta que pues no le hace daño a la kriptonita. Este muchacho va. Aún así, me gustó mucho, sobre todo por la manera, el tipo de personaje que le da a todos los personajes. Está Lois Lane y es así como debe ser Lois Lane. O sea, está Lois Lane arrojada, que no se deja, que no es no es la novia de Superman. O sea, simplemente es un personaje que aparte pues es novia de Superman. O sea, así como Superman pues es su novio, ¿no? Básicamente. También me gusta mucho lo que están haciendo con el detective marciano, porque estaba ya en el retiro y justamente por todo lo que está sucediendo, pues decide regresar a en activo, porque está enfrentando pues básicamente a un Superman malvado. Superman, ¿no? El cómic en general me gustó mucho. Se pasa, bueno, ya lo mencionó el buen Juan, es divertido y es entrañable. Sí, deberían de estarle echando un ojo. Si les gusta la Liga de la Justicia, si les gusta Superman y si les gustan los superhéroes, como bien decía por ahí el buen Axel, si les gustan los superhéroes y no se avergüenzan de sus orígenes, este es ese tipo de cómic. Es divertido, es bobo, sí golpea la realidad, pero no como Jeff Jones puso a Superboy a golpear la realidad de manera lo pendejo. O sea, de repente se tomaban muy en serio los cómics hace 10, 15 años, sobre todo los de DC. Aquí no, aquí es divertido. Juan. Porque la realidad debe golpearse con delicadeza, me imagino. No, Amazo está haciendo un desmadre, ¿eh? O sea, y lo que viene se ve que va a estar mejor. Don Juan, ¿quieres terminar algo? Pues nada más sí, agregar que el dibujo de Jorge Corona lo vimos en Super Sons, en el Challenge of the Super Sons, y no era como este. Creo que aquí está haciendo también por emular el arte de Alan Burnett y de todos los dibujantes de Timbers. Y creo que lo que mejor me gusta porque sí, en el Challenge of the Super Sons. No, pero el arte aquí de los internos, el arte interno es de Ethan Beavers, dice acá. Corona hizo fue la portada. La portada me gusta un poco más eso. Pues bueno, Justice League Infinity. Chulada, echen un ojo. No se vayan con la onda de que es que es de la caricatura. Bueno, es que aparte de la caricatura es muy buena, o sea, no. Sí, váyanse con esa onda, porque es una muy buena. ¿Está en HBO Max esa caricatura? Todavía no. Hasta ahorita solo está la serie animada de Superman. De todas maneras, hay mucho para ver. Yo empecé a ver la serie animada de Superman. Cuando llegue Justice League, yo voy a estar con. Sí. De hecho, ahorita digo, ya lo hemos dicho varias veces, pero pues no está de más repetirlo. Ahorita HBO Max es así como la casa de Superman, que qué bonito que le den amor a Superman. Porque en serio, aparte de las películas animadas y de la serie animada, ya subieron el capítulo 13 de Superman and Lois, que es una serie que todo fan de Superman debe de estar viendo sí o sí. No sé en qué momento Warner la va a cajetear, porque hacen eso con sus series de televisión live action, pero esta primera temporada, joya, joya. ¿Qué sigue, mi buen Bernardo? Pues adivinen qué se descargó. ¿Qué? Chan, chan, chan. Pues hablando, no sé de joya, hablando de joya que hay en HBO Max, que quizás no hayan visto. Qué buen timing. Pues sí, a veces Valentín nos lee, me lee el pensamiento. Está la serie animada de Harley Quinn, de verdad que es maravillosa, se la súper, súper recomiendo. Y entiendo que esto es continuación de la serie. Yo no la leí porque no me había dado cuenta que esto salía esta semana. Yo tenía entendido que había salido la semana pasada y me lo había perdido, pero aparentemente es un tema entre digital y físico y no sé qué. Entonces, pero bueno, sea como sea, empieza la mar de bien con una portada con Harley y Ivy dándose unos ricos besitos. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No se iba a casar con Kite? Sí. ¿Poison Ivy no se iba a casar con Kite Man? Pues aparentemente no. Spoiler de la segunda temporada. Pues sí, ¿sabes? Y ojalá que la siguiente portada pues sea Batman ya bajando por los chacos, fue otra cosa que no le dejaron hacer. Entonces ahí se lo dejo a ustedes, amigos, ya no digo más. Bueno, antes de continuar, saludamos a Natalia López, que viene a aprender, y lo primero que ve Yuri en cómic. Natalia López, participante de los animes de la semana, no digo, la Covacha Anime, todos los lunes. Un buen Bernardo Arteaga. Y es que Guaco vino a soltar algunos covacholares. Muchas perdón. Ahí está Guaquito haciendo así, mire. Gracias, Natalia, por vernos. Sí, o sea, el Yuri no es exclusivo del manga, pues alguna vez se lo invento. De hecho, ya es canon que Harley Quinn y Poison Ivy tienen amores. Sí, sí, sí. Don Guaco. Amigo, no sé quién de ustedes está dándole a un corcho allí, pero se oye bien raro. ¿Eso? Eso sí. Así hacen de ruido Harley y Ivy. Exactamente, muestra la pantalla porque va a parecer que te está emocionando más de lo que es necesario el cómic. A mí me emocionó, ¿qué te puedo decir? Ah, ya veo. y decía, saludamos al buen Guaco, que además de que acaba de terminar su streaming, hoy que tuvo los dibujos del viernes, se participa en todas las covacharlas. La próxima semana participará en la covacharla final de Bad Batch, probablemente, digo, todavía no me han dicho, pero supongo yo viene también la covacharla de What If, y mañana estará en el especial covachote el Escuadrón Suicida, el buen Sky Guaco. Bueno, dicho todo eso, que decíamos, Harley Quinn, The Eat, Bang, Kill Tour número 1. A mí me causó un poco de conflicto, mi buen Axel, porque y digo Axel porque tú eres el que ya lo leíste, porque este cómic empieza justamente el segundo después de que termina la segunda temporada. Entonces, sí me saca un poco de onda porque no sé si la tercera temporada va a ser este cómic animado o va a ser tiempo después, y si tenemos que leer este cómic, o simplemente, como suelen hacerlo, los cómics pues los van a ignorar completamente, que creo que es lo que va a pasar. Sin embargo... Dale. No, pues sí, es que a mí también me destanteó eso, o sea, yo también, o sea, sabía que iba a haber un cómic, pero justo, o sea, no imaginaba que iba a partir después, y además la premisa se me hizo como, o sea, la premisa que te anuncian que supuestamente va a tener la serie... Se me hace que da para una tercera temporada animada, ¿no? O sea, esto de Harley y Ivy de gira, digamos, por así, de gira de luna de miel, por así decirlo, y como lidiando como con todo lo que pasó en el final de la segunda temporada. Entonces sí dices como que esto da para una tercera temporada, ¿no? Y justo, o sea, a mí me gustan, pero me causan conflicto los cómics que tienen que ver con series animadas, porque sí, o los ignoran por completo, y además justo tienes como esta extrañeza de que intentan hacer los mismos chistes y que funcionen los chistes que funcionan verbalmente, o que dependen como del doblaje de voz. Y pero como que en papel, no sé, como que yo siento que el humor debería manejarse distinto. Digo, aquí creo que hay humor visual que igual y no está, coincide con el de la serie animada, pero sí se siente muy comic booky. Digo, ahí está estas escenas que está poniendo Bernardo. O sea, me gusta como lo que hacen al romper un poco la cuarta pared, más como en los cómics de Harley que como en la serie. Pero no sé, como que sí tengo una extrañeza. Además, como que ver los chistes y no escuchar a Kali Cuoco y a Christopher Meloni, puede empezar por el cast que me encanta, Y como que no sé, como que sentí, tuve una sensación rara, pero en general me gustó, pero sí tengo como sentimientos parecidos. No sé, ¿tú qué más sentiste de este número, Vale? Fíjate que me parece una buena definición, o sea, son como sentimientos encontrados, porque tampoco me gustan los cómics basados en series animadas. La mayoría, porque por ejemplo, My Little Pony, aunque nunca he visto la serie animada, el cómic me encantaba. Probablemente porque no había visto la serie animada. Pero no sé, los Simpsons u otras cosas que fallaba algo. Aquí estoy leyendo a Harley, yo estoy escuchando a Kelly Cuoco. O sea, la verdad es que sí pude entrar en el mundo del cómic. Digo, se me hace un poco raro que sea así justamente el segundo después. Yo pensé que iban a ser historias como paralelas para no ir a romper el canon. Pero me encantó la exploración que están haciendo. Está bien brutal. Spoiler, si no han visto la serie animada. Y lástima que no la hayan visto. Al final de la serie, se va a casar Hiedra Venenosa con el hombre cometa. El hombre cometa. Hey, yeah. Es genial, Kaitman. Y después de que él ve todo el desmadre y lo mucho que ama a Hiedra Venenosa a Harley Quinn, él le dice: ¿sabes qué? No, o sea, así no se arma. No se casan y se escapan al final. Hiedra y Harley, justamente muy al estilo de Thelma y Luis, las están siguiendo todo. Que además Gordon les tendió una trampa en la boda, o sea, como la boda iba a ser el gran evento de los villanos, Gordon, sí, que es Christopher Meloni, Stabler de La Ley y el Orden, le tiene una trampa a los villanos porque es un loser que quiere quedar bien con el alcalde y ante los medios, y justo, es un escape épico mientras agarraron un montón de villanos por culpa de ellas dos. Sí, sí, sí, es que ese es el punto, o sea, Harley anda en su mundo como siempre, pero todas las consecuencias y todo lo que acarreó lo que sucedió en la boda lo está viviendo y lo está experimentando Hiedra Venenosa, o sea, ella trae un trauma bien cabrón, o sea, como dice, güey, es que metieron a la cárcel a mis amistades, le rompí el corazón a Kaitman, defraudé a no sé quién más y solamente por seguir y solamente por hacerle caso a Harley, o sea, dice, yo no quisiera estar enamorada de Harley y lo estoy, y aparte la vez todavía ella tratando de ocultarle todos estos problemas que tiene, o sea, como que no se los quiere dar a conocer a su pareja, a Harley, y es que bruto, o sea, estamos teniendo un cómic, es un cómic profundo de una serie animada, que aparte la serie animada, a pesar de la comedia, sí trae muchos temas muy, muy padres para explorarlo, o sea, no es nada más reírte ya, que sí es bastante divertida, pero sí, sí maneja mucho la psique de Harley Quinn, bien chingona la serie, como ya dijo Bernardo, es una obligada que tendré que estar viendo, si no la han visto, pues lástima, échenle un ojo, son dos temporadas, ya está legal, vamos a tener obviamente un Covacha en vivo en algún momento de esta serie, supongo que cuando vaya a estrenar la tercera temporada tenemos que hacer un Covacha en vivo de las dos, y este cómic por eso me sacó de onda, o sea, fue como, no esperaba nada, fue así, vine buscando cobre y encontré oro, qué chulada, y el arte también está muy, muy, muy, muy, muy... Sí está en el estilo de la serie animada, pero con su propia vena comiquera. Híjole, me gustó más de lo que creí que me iba a gustar. Sí, sí, no, el arte está hermoso. O sea, sí hay unas secuencias muy bonitas. O sea, justo, o sea, esto que dices de que el cómic es Ivy lidiando con la culpa, pero también el amor que siente por Harley. O sea, el dibujo lo refleja. O sea, esas dos están enamoradísimas. En un grupo de memes, de estos de páginas de cómics sin contexto, alguien ponía el cómic Mac más horny de la semana y dices, güey, esas dos se tienen un deseo, un cariño, y la verdad, el dibujo lo hace Max Sarin, la verdad, se luce porque sí, te refleja todo eso, ¿no? O sea, ahorita Bernardo nos ponía una imagen de los ojos de Harley como de corazoncitos, y esas secuencias están muy bonitas. Ahí me gusta una en donde ves a Harley haciendo como todo su coreografía de gimnasta, mientras cae en la cama en donde está Ivy, y esa secuencia es muy romántica, muy horny, muy sincera, y justo este panel a mí me encantó, o sea, Harley en su mundo, pero feliz de que se robó a la novia en la boda. Hablando de los spoilers, bueno. Spider Games canjeó sus cobacholares para que haga lo mío, y pues les voy a ser honesto, no me gustó el cómic. Traiciono como Vale. No, no es cierto, sí me gustó. Pero no se me ocurrió qué hacer como Vale. Eso es lo tuyo, ok. No sé, hay hashtag, güey, ¿qué te digo? ¿Qué puedo hacer? Dale a la cremallera que tienes ahí, no sé qué suena ahí todo raro. ¿Esta? ¿Sí? De hecho, es mi monedero de linterna verde. les debo decir, esto me lo regalaron en Navidad, me lo regaló Lyoko, el rey de la covacha, que ya hace rato que no se para por acá, pero igual sigue siendo el rey, el muchachón. Cuando me lo dio, dije, ay, mi masculinidad tóxica dijo, neta, un monedero, qué bruto, es de lo más práctico que hay, que existe. Todo el mundo debe tener un monedero, y aparte puede tener un monedero ñoño, mejor aún. Dice Natalia López, una recomendación de monedero medio anime. Vi uno en Amazon que es igualito al de Naruto, que es una ranita. Le regalé uno así a mi novia. Está increíble, sí. Los hombres también necesitamos monedero, no caigan en esa. Nosotros no tenemos como las abuelitas que se guardan así en las chichis. No, nosotros no podemos hacer eso. Necesitamos monedero también. Sí, sí, sí. Dice Natalia López que lo va a adquirir porque se lo vendimos muy bien. Y si no has visto la serie, ve también la serie de Natalia. Sí. Ve la serie en HBO Max, de verdad que vale mucho la pena. Sí, ve la serie y luego te sigues con este, porque se quedaron enganchadísimos. Y nos manda también un que lo mío era un alerta Snyder. Bueno, tú sabes que acaba el alerta Snyder, mi buen Spider Games. Pero también con Jesús Cobachalor es para este anuncio destacado. Dice, no hay nada como el monedero de ranita de Naruto. No, genial. El monedero de ranita es lo máximo. Dice monedero donde guardan el dinero de los microbuseros. Uy, las cajitas esas donde guardan las monedas los microbuseros también son bueno, pero tienes toda la. Ya, ese es otro nivel, ¿no? Sí, sí, sí es. ¿Qué sigue? Sigue Wano. Porque, ¿por qué no? Perfect. Vamos a variar. Perfectísimo. Muy bien. Batman 111 del señor James Tynion y el señor Jorge Jiménez. Buena noticia, pasan cosas. Se va moviendo la trama muy vertiginosamente, a diferencia de cómo había pasado en números anteriores. Tampoco tenemos diálogos ridículos que prolonguen las cosas sin necesidad, como el que había pasado entre Harley y Ghost y Orphan Maker, o Ghostmaker, no me acuerdo ni cómo se llama este vato. Ghostmaker, ¿no? Ghostmaker, exactamente. En fin, que no había pasado entre... Sí, Orphan Maker es de Hellions. Los confundo. Bueno, son hacedores de fantasmas y de huérfanos en todo caso. Sí, pero bueno, y usan armaduras raras. Y usan armaduras raras, exactamente. En fin. Tenemos de nuevo el mismo tema que hemos estado teniendo por pedacitos a lo último, ya casi 12, 15 números, que básicamente sabemos que eventualmente va a haber una confrontación entre Scarecrow y Batman, y que Scarecrow va a meter a Batman en esta especie de alucinación o dream world. Del que de hecho Batman va a estar básicamente sometido a él, pero es apenas una página. Siempre ha sido bien interesante, de hecho el rediseño que hizo Jorge Jiménez de Scarecrow a mí me gustó bastante, pero como nos ha pasado muchas oportunidades, es apenas una página y luego va a la historia, y ha estado muy, muy fracturada. Lo que sí les puedo decir es que en este número, digamos que ya nos vamos acercando un poco más a este, pues vamos a dejarlo hasta ahí para no darles muchos spoilers. Pero bueno, la situación básicamente es que este grupo de misfits que tenían mejoras tecnológicas sobre sus cuerpos, que básicamente se hacían injertos y bueno, que eran medio cibernéticos, que es la diferencia entre robot y un cyber, ¿cómo sería? El que es un humano pero tiene partes robóticas, no me recuerdo ahorita el nombre, la definición. ¿Un cyborg? Un cyborg, exactamente, gracias, un cyborg, exactamente, que no es un cyborg sino un robot, exactamente. Bueno, entonces son medio cyborg, pero más humanos que cyborg. Bueno, en fin, la gente que finalmente van a ser los Peacemakers, pues se metieron a utilizarlos a ellos de chivos expiatorios, porque a la vez también descubrimos que los habían estado contratando para meterse a robar en los eventos de gala de los ricos y famosos de Ciudad Gótica, y ahora están haciendo todo un show de que están atrapándolos, porque básicamente lo que quiere el creador de los Peacemakers es que Nakano pues termine de darle las llaves o el control sobre la violencia de Ciudad Gótica, y además que puedan eliminar a todos los vigilantes. Tenemos un escape aquí bien, bien virtuoso de esta chica, además había reconocido la identidad secreta de Batman. Escapan por un pelo, hay una confrontación bien interesante, pero lo que está divertido es que los que terminan llegando a salvar el día no es solo Batman, sino precisamente Harley Quinn con Ghostmaker, que ahora pues son el equipo, porque a falta de los 700 Robin que tiene a su disposición y las 800 Batichicas, pues por qué no meter dos más en la Batifamilia, y tenemos la oportunidad de ver esa interacción entre ellos, que está divertida, está interesante, pero honestamente en términos de historia nada particularmente extraordinario. Eso sí, de hecho este panel yo lo tuiteé, está precioso el arte de Jorge Jiménez, el dinamismo, lo impactante que es sin duda de las cosas que más se pueden disfrutar de esta historia, que diría que en algunos números inclusive es la única cosa que puede disfrutarse. Sin ir más adelante, de hecho creo que es bastante interesante o inteligente cómo en cierta medida, a pesar de que no todo sale exactamente como lo planearon, lo que quería el creador de los Peacemaker, que termina derivando en lo que vimos en Future State, o al menos es lo que hasta ahora asumimos, pues termina cumpliéndose este plan. Y más bien tienes a un Batman que se da cuenta que el verdadero peligro aquí es Scarecrow y las semillas de miedo que ha estado plantando tanto en la sociedad de Ciudad Gótica como en el grupo de vigilantes y demás que han estado pues oprimidos por todo este tema de Nakano, que es una manera de plantear a Scarecrow como una especie de metáfora también de todo este tema conspiranoide, de la información dada a medias, del clima actual que vivimos con respecto a las fake news. Se venden a Scarecrow como una especie de arquitecto también de ese clima, al menos esa es la metáfora que aquí está tratando de hacer Tanio, aunque honestamente bien floja y bien aguada, pero el tema es que finalmente pues Batman se enfila a la búsqueda de Scarecrow. Se los dejo hasta ahí porque también hay un par de vueltas de historia que están interesantes. Diría que este número en particular, con un breve resumen de Wikipedia de los números anteriores y este, pues literal te pudiera saltar los 10 anteriores sin mucha pena desde el final de Joker War hasta ahora. Aunque la historia ha ido progresando, de verdad que es muy muy lenta. Se nota que Tanyon pudo haber hecho esto fácil en 4 o a lo mucho 5 números y lo ha alargado hasta estos 11 o 12. Y pues nada, yo sigo leyéndolo porque sigue siendo Batman, es uno de los cómics más vendidos, alguien lo tiene que hacer por el equipo y lo hago yo, y digamos que el arte de Jorge Jiménez pues alivia en buena medida esta prolongación de la historia de parte de Tanyon, que se ve muchísimo que este es el trabajo por el que le pagan y los otros los hace, también le pagan y le pagan bastante bien, pero obviamente creo que los ama un poquito más. Entonces nada, lo que puedo decirle de Batman 711, no sé si algún otro más en la mesa llegó a leer este. Sí, no. No, yo hace un muy buen rato que me bajé del tren de Batman y de Detective, porque pues me había leído los del Joker War. Tú dices ahorita que fácil te podrías leer un resumen de Wikipedia para llegar a este número y saldarte los 10 anteriores. Yo digo que podrías leerte un resumen de Wikipedia para Joker War. O sea, Tinyo neta tiene ya 30 números, y esos 30 números, sí. qué decepción, porque seguramente es que le están metiendo trabas en la empresa. O sea, no puede ser posible que este Tinyon es el que nos trae cosas como The Nice House in the Lake, o Joker, o Department of Truth, o Something is Killing the Children. O sea, tenemos 4 chingonerías al mes escritas por Tinyon, no puede ser que sea el mismo que está escribiendo Batman. Ya lo dije. O es un asistonto por ahí que tiene para eso. Un ghostwriter podría ser. Un ghostwriter pudiera ser. Sí. Muy bien. Tengo siguiente en la lista un becario. Nos pregunta David que si. Subpagado. Nos pregunta David que sincero ya no está Francisco. Y le contesta Mr. Mac que Francisco no está de vacaciones. Lo dijeron la semana pasada. Así es. Y de hecho lo mencionamos otra vez hace ratito. Pero te comentamos, buen David. Francisco. Y se va a tomar algunas semanitas, probablemente un par de meses, pronto regresará con nosotros. Pero no dejes de mandarle mensajitos. Pero no lo atosigen. Exacto. No dejes de mandarle un mensajito vía Twitter, @BlackPaco05. No le menciones el programa, nada más dile, te queremos, Paco, Paco, no le digas Paco, Francisco, porque Paco sí le molesta que le digan. Francisco, te queremos. Porque todos queremos aquí a Francisco. A Fanfilm nos dice, en general no suelo estar acá, pero paso a saludar porque vi que hay team nuevo. Muchas gracias, mi buen Jorge. En efecto, hoy tenemos invitados al buen Axel y a Juan Pablo Portilla. De Joker Warden, vale, y no le da pena decirlo. Me da pena, sí, un poquito, compadre. No te voy a decir que no. Pero, pero pues sí le leí que así fue. Alguien tenía que leer Joker War porque tenía que leer Batman en aquel tiempo. Chan. Nos dicen por acá que sigue Linterna Verde 5. ¿Alguien leyó Linterna Verde 5? No. Entonces seguimos con. Ya sigue The Nice House on the Lake. Uf, el número 3. Porque parece que nadie leyó por acá el Green Lantern 5. Después ya le daremos seguimiento a esa serie. Había notado que lo había leído Juan, perdón. Por eso lo comenté. Chino, pero ya sigue la La linda casa del lago, que creo que sí. Y el Justin League de tu amigo Brian Michael Bendis, nadie va a criticarlo. Ah, sí, sí, sí, si quieres, vámonos. Sí. Lo que pasa es que también este arco ha estado flojón, fíjate. ¿Quién sabe? ¿Alguien dijo que había leído ese cómic para criticar a Bendis? ¿Quién fue? Yo escuché eso, pero pensé que había escuchado mal. Yo lo leí para tirar hate, porque aparentemente este programa necesita del hate. Vas. A mí me gusta el hate. Voy. Pues no. Es que pues, no. Es uno que lo comentaron el mes pasado, la vez que salió. Silmar Utópica ataca a la Liga de la Justicia. Y ya ahí pasa algo bien raro con Checkmate. Creo que el hermano de Luis Lane está siendo parte de Checkmate o algo así. Esa parte no la entendí muy bien porque no leí el número anterior, pero bueno. Sí, de hecho. Continúa el ataque. Es el que ataca a Flecha Verde y a Guerrero Negro. Pero dale, no, perdón por interrumpirte. Pues continúa el ataque al Salón de la Justicia. Naomi se desciende el momento de la pelea para ir a ver que sus padres estén seguros. Superman intenta hacer razonar a Silmar y Silmar está convencido de que si ofrece los recursos naturales de la Tierra, entonces lo van a perdonar, porque así funciona la justicia en el planeta de Silmar. No sé, me gusta el arte de Phil Hester, creo que soy de los que les gusta. Me gusta con el brazo. Aunque puede considerarse un poco cuadrado, sigue sin ser como los peores momentos de Romita. sí es una barra muy baja, pero pues digo, si vas a tener un artista que haga trazos como más rectos. No, estoy de acuerdo, Phil Hester me agrada su estilo. Y hace... Se parece a Weming, ¿no? Me recuerda a Weming. Sí, eso justamente iba a decir. Porque iba a recomendar a Dave Carson y luego recordé que Weming se hace Kev Carson. No sé en qué lo he visto, pero creo que tuvo un trabajo indie ahí pequeñito, que no me acuerdo ahorita el nombre del título, pero creo que es un buen artista. Es mejor que el trabajo, bueno, mejor que el guion. Yo solo puedo decirle hate a Bendis. No pasa nada, o sea, Superman intenta razonar con Silmar, Black Adam le pega, luego toda la liga se recupera y le pegan a Silmar. Y eso es lo que estaba comentando de Naomi. Y Naomi se marca que es parte de la artista. Y Lo último te perdimos un poquito, Juan. ¿Puedes repetir, Juan? Se me hace que... Así que la historia no avanza, sigue la pelea con Silmar. Y que mejor te daba la palabra a ti porque solamente yo. Es un análisis de no pasa nada. Sí, fíjate, pues básicamente es eso. O sea, tenemos un cómic que desde el principio, desde la portada, ya nos están dando el spoiler. O sea... Dice, la justicia termina, la unión se alza, ¿no? Obviamente la justicia termina es porque aquí desmadran el Salón de la Justicia, lo cual se me hace muy raro considerando que Bendis es como muy fan de esa época y de toda esa idiosincrasia. Y sí, hay como una pelea muy, muy épica, al grado que tienen que incluso llamar a las reservas, y bien llega Booster Gold y Firestorm, el Capitán Átomo y Blue Devil. Yo soy muy fan de Blue Devil, aunque realmente solo aparece como que en el fondo, pero es más grande la pelea. O sea, te dicen que la pelea es muy grande, pero no lo ves tanto. O sea, sí destruyen el evento, pero no ni el guión ni el arte hacen que tú te des cuenta de lo importante que es. O sea, te tienen que decir que es importante. Y al final, como mencionaba, y vuelvo a aventar el spoiler, porque cuando son cómics que yo considero que no vale la pena leer, si me aviento el spoiler, de repente llega la Orden Unida, de United Order, o esta unión que es la que nos dicen en la portada, que es Hawkman y otros. O sea, como que es una... supongo que son de los Planetas Unidos o algo por el estilo, y van a derrotar a Silmar y así queda en continuación. Honestamente, el cómic... Y un Dominator. ¿Cómo? Y un Dominator y otros aliens que no reconozco. Sí. Bueno, pues que probablemente ni siquiera es Hawkman, ¿verdad? Eso nada más estoy siendo racista. Ser alguien de Thanagar. lo veo y digo, es Hawkman, no es cierto. Sí, tienes razón. Seguramente es alguien de Thanagar nada más. Pero ahí también se ve alguien de la raza de Starfire, creo, en el fondo. Me agüita un poquito porque el primer arco de Bendis con la Liga de la Justicia me gustó muchísimo, me pareció muy, muy, muy divertido. Este segundo número lo sentí, híjole, no, este segundo arco va muy Bendis en el mal sentido. Yo no soy tan hater de Bendis, o sea, yo sí, luego le tiro más hate el que debe, nada más porque me parece divertido, pero realmente me suelen gustar sus cómics. esto no lo defendería, porque trae todas las historias de Bendis de todas partes y las pone en un solo cómic. No, güey, no. Estoy leyendo la Liga de la Justicia. Dame la Liga de la Justicia. No me interesa ver a Naomi, no me interesa ver a Black Adam, no me interesa ver esta tontería de los planetas unidos que te aventaste no sé dónde, y Simbar, no sé de dónde salió. Sí, el número anterior Simbar, tuvimos un resumen. Simbar es de Superman, la unión de los planetas es de la de los superhéroes, se me olvidó. La legión de superhéroes. Y Naomi, pues es de Naomi, que... Que aparte, el caso de... No, de San Bendis, no reconoce. No. El número de Topic, así enamorado. Vas, Axel, perdón. No, Juan creo que la que estaba hablando, ¿qué nos decía? Ah, perdón, Juan. Vas. Sí, que creo que Bernardo mencionó que Silmar Topica era del run de Superman de Bendis y yo no lo recuerdo. Sí, desde los últimos dos números, 24 y 25. Bueno, claro, hecho, ahí es donde hace su aparición, los últimos tres, de hecho. 23, 24 y 25 del número actual de Superman, pero sí. O sea, está haciendo una mezcolanza de todo que y a eso súmale todo el tema de, bueno, lo que está haciendo ahorita... Que está dibujando Malef, que también se me olvidó. O sea, yo trato, Checkmate, de olvidar todo lo de Bendy, pero yo no lo odié tanto como ustedes, honestamente. Creo que de hecho el hecho de que ya no esté Steve Pugh mejora bastante las cosas, pero sí se echa mucho de menos a David Márquez. O sea, este no es el Phil Hester que vimos en los primeros dos números del Superman de Philip Kennedy Johnson, que sí que estaba atroz. Que estoy muy seguro que fue que le dieron los números, mira, dibújalo porque tiene que salir mañana, porque el que dibuja esto, no sé, se tuvo un accidente y no pudo, se notó súper, súper apresurado. Aquí sí es el Phil Hester que, de hecho, vi en el número de Chip Zdarsky de Crossover, en el sentido de que están muy bien caracterizados los personajes, pero la acción tan épica que muy bien no supo vender David Márquez en sus números en ese primer arco, aquí está haciendo muchísima, muchísima falta. Y sencillamente no le queda el estilo de narrativa que creo que necesitaría Bendis para levantar la historia, no le queda a Phil Hester. Como no le quedaba a Steve Pugh, aquí creo que, aunque sí está sufriendo de los mismos pecados de Brian Michael Bendis, ahí vemos que lo que lo elevó muchísimo el primer arco creo que fue el artista, y aquí se nota muchísimo. No sé cuántos números va a estar Phil Hester, pero sí hace falta, creo que hace falta un toque más moderno para que fluya mucho mejor la historia y sobre todo las escenas de acción. Sería mis dos centavitos. Fíjate que yo te diría que incluso, si bien si no es el Phil Hester de Action Comics o de Superman, no me acuerdo cuál fue, tampoco está al nivel de lo que vimos en Crossover. Claro, Crossover era solo un número, pero aquí le echo la culpa al entintador. Porque como bien recordamos, sí era Andy Parks quien le entintaba en Crossover, que fue el que fue su entintador de cabecera durante todo Flecha Verde, y aquí es Eric Abstur. Entonces sí se nota un poquito, unas tintas un poco más sólidas, y con un poco, como que le quita un poquito el feeling. Aún así, coincido contigo en el punto de que pues si no se le da ese tipo de pelea épica, y aparte Bendis creo que no logra llegar al nivel que fue el primer arco. Por acá nos dice Jorge Villarreal que él se va a esperar a los TPVs de Televisa. Te lo recomiendo mucho, compadre. Con Televisa, con 150 pesitos el TPV, sí vale la pena gastarlo sin ninguna bronca. Sí. Y esperando que la traducción sea, que a veces lo es, sea agradable. Axel, ¿ibas a mencionar algo? No, o sea, la verdad, no le he entrado, o sea, leí el número, creo que podría decir que elogié. La verdad, no he seguido a Bendis en la Liga de la Justicia. Digo, esto que dices de que el primer arco es bueno, creo que voy a sumarme como Jorge a leerme los TPs. Pero sí, o sea, este número, pues lo poco que entendí, o sea, Bendis como metiendo ideas. La verdad, no sé de dónde salía la unión. Ahora veo que también es algo que está sacando y mezclando. Entonces es como de, ay, mira, no te extraño en Marvel, la verdad. Yo quiero agregar algo sobre Naomi, que parte va a sonar muy mal, pero creo que voy a agregarlo a otro comentario que tengo sobre I Am Not Starfire. No, ¿sabes qué? Antes de empezar Marvel, voy a hacer un comentario respecto a Naomi en Justice League y I Am Not Starfire, porque lo terminé esta semana y sí quiero agregar este comentario respecto a mi opinión de la semana pasada con ese cómic. Entonces... Pero que... ¡Ah, no te creas! Quiere ser una vez porque son superhéroes. Porque el que sigue es The Nice House of the Lake, ¿verdad? Ok. Es el momento. es el momento, tienes toda la razón. Y bueno, en verdad no te vi. Te vi con la cara de que dijiste, no, no, güey, de una vez, y tienes toda la razón. Ok, mi tema con Naomi, y por qué lo ligo con I Am Not Starfire, es por el tema del fanfiction. Yo defendí mucho el tema de que los escritores suelen meterse en las historias siempre. O sea, creo que no es, ese no, no es un problema, pues, que los escritores pongan mucho de ellos mismos en los cómics o se plasmen incluso. Ahí no hay ningún tema porque todas las historias que se escriben, todo lo que expresamos en redes sociales, todo viene de nuestra experiencia y pues, de lo que nosotros somos. En ese caso, no veo ningún problema. Pero aquí con Naomi en particular, parece que es Bendis escribiéndole el fanfic a su hija. O sea, así como que, mira, hija, tú con la Liga de la Justicia. Y todo el mundo se va a estar muy pendiente de ti porque tú eres importante y tú eres especial. Y está bien chido que como padre puedas tú hacer eso, pero pues no lo tenemos que leer todos. O sea, sí, de repente Naomi siento que está muy, muy, muy con calzador. Eso ya lo había hecho, lo hizo en Iron Man con Reedy. O sea, Reedy ya creció y se volvió algo, pero volvió a hacerlo. Sí. No, no, sí, y está chido. Son personajes que quiere que su hija pueda ver, que se sienta representada, bla, bla, bla, todo bonito, porque es hija adoptiva. Está chido, esa parte la entiendo. Pero creo que con Reedy Williams por lo menos era como, si era una niña genio, pero pues tenía su historia solita, ¿no? Y después con los campeones o con otros personajes de su edad. Aquí es meterla directamente a la Liga de la Justicia. O sea, la hacen mucho de pedo para meter a Black Adam. Nadie ha hablado de ella, sino la serie que él sacó de 12 números y ahorita. Un personaje que más nadie usa para absolutamente más nada. Porque ni se sabe muy bien nada de ella. O sea, qué es, por qué, etc. Sí, y a eso voy con mi tema con I Am Not Starfire. Como les dije la semana pasada, lo había leído hasta la primera mitad. La primera mitad me gustó mucho y lo sostengo. La segunda mitad, hijo de su puta madre. O sea, entiendo que es un cómic para adolescentes. Entiendo que no soy el target. Y dicho desde ahí, es mi opinión. Pero sí termina como un fanfiction muy triste. Porque de repente tenemos este personaje que estaba interesante. O sea, era una niña odiosa, una niña adolescente, como son todos los adolescentes. Que peleaba con su madre porque no podía estar a la altura de las expectativas que tenía su mamá superhéroe. Básicamente supermodelo de 2 metros, de piel naranja y súper sexy la muchacha. Con una hija adolescente, gordita, que obviamente no muy agraciada. Obviamente, ese choque me gustaba. Pero después de que la secuestran, terminan teniendo una pelea por alguna razón en el estadio, una pelea a nivel mundial en el estadio de su preparatoria, enfrente de todos sus amiguitos, porque por alguna razón a Black Knight, a Blackfire, ¿cómo se llama la hermana de Blackfire? La hermana de Starfire se llama Blackfire. Se le hizo que era buena idea ahí, que ahí fuera la super pelea para decidir quién iba a ser la próxima reina de Thanagar, que era algo que ni le interesaba a Mandy en un inicio, pero bueno. Y ahí descubre que sí tiene poderes y en 3 patadas se hace súper experta en sus poderes y derrota a ella solita a Blackfire en frente de todos. Entonces la invitan a los titanes y ya es parte de los jóvenes. Entonces, güey, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde quedó la construcción de personajes que veníamos teniendo? O sea, ¿qué sucedió? Obviamente la chica popular que le gustaba decide que pues había sido mala onda porque tenía malas amistades, pero le gusta a Mandy y se hacen novias. Entonces todo es perfecto de repente para Mandy, entonces termina todo bien bonito y pues qué bueno que tengas un final feliz, pero tan rápido. O sea, ¿qué pasó con la...? Entonces todas esas críticas previas de la gente que es un fanfiction, no sé qué, bueno, sí es, pero tú no sabías que era un fanfiction, güey. O sea, ese es mi problema. O sea, tus críticas no venían de haber leído el cómic. Yo creo que lo que más te duele es que indirectamente y sin saberlo parece que tenían razón, al menos en la calidad del cómic. Es que ese es mi problema. La primera mitad me gustó mucho. O sea, que la primera mitad es buena. Creo que cae el cómic de manera muy fea y sí cae en los errores del fanfic. Muy, muy, un fanfic muy, muy básico, pues. O sea, de repente se nota que es algo apresurado que Mariko Tamaki rió para cobrar el cheque y ya. Podría ser, pero pues qué triste. Qué triste porque creo que se desperdicia un buen. Digo, es lo malo cuando pasa con. No te creas, a fin de cuentas es Young Adult, es otro mercado y va a vender perfectamente y le va a gustar a la gente que para el que va dirigido y no tiene que demostrarle nada a nadie, ¿no? Pero pues está triste que sí. Axel, vas. No, termina, perdón. Ok, bueno, no, nada más. O sea, es triste que un cuarentón como yo quiera exigirle de más a un cómic como ese, pero pues es como, güey, tiene la oportunidad de que ya tienes este hate gratuito, pues demuéstrales que no es así. O sea, sí, haz un fanfiction, pero chido, bonito, que sí cierre bien. No, que no cierre así. Sí me agüito, o sea, porque sí, como dije, tenía interés en terminarlo de leer, lo terminé de leer y sí fue así. Ay, pues mira, ¿qué se le va a hacer? Don Axel, no sé si tú lo leíste o tuviste chance de echarle un ojillo. No, yo más que nada lo que iba a decir es que eso, ¿no? O sea, creo que luego eso pasa luego con DC, ¿no? Bueno, con Marvel también, ¿no? Tú ves que tienen trabajos muy interesantes como por otro lado, o en otro, o en trabajos previos, y de repente como que también tiene sus trabajos hiper complacientes, ¿no? Entonces sí, digo, yo también me quedé hasta la primera mitad, ahí también me rompe un poquito el corazón lo que me decía, lo que dices de la segunda mitad. Digo, ya sabía el spoiler, pero sí, la verdad es que al inicio iba muy bien, muy interesante y justo, o sea, digo, sin ser el público es como de, ah, mira, o sea, justo el hijo que no está a la altura de las expectativas, que además es algo bien común en los superhéroes. Y dices como que esto de, ay, el héroe que lo resuelve todo sin cimiento, dices, pues qué flojera, ¿no? Y sí, pues sí, eso, lamentablemente luego eso pasa mucho, ¿no? Digo, hay autores que lo hacen mucho, digo, Bendis es como el punto de arranque de esto, pero dices, marico, esperamos algo distinto, ¿no? Y no un, me meto mi autoinsert y ahora soy novio de Kitty Pryde, ¿no? Ajá. No, pues sí. Conozco quienes lo han hecho. Sí, y de todas maneras eso no le da razón a los que atacan solamente por un tema misógino y homofóbico. No, o sea, no. De hecho, la idea es precisamente juzgar las obras por lo que son, sin esos prejuicios, y poder decir cuándo valen la pena y cuándo no. Así que el tema también es darnos cuenta que la calidad de la historia es independiente de esos juicios de valor, que no tienen nada que ver con la historia, sino con puro prejuicio trasnochado, de hecho. Pero vamos a hablar de algo chido, vamos a hablar de The Nice House on the Lake. Deja, terminamos los comentarios y agrego nada más el último de respecto a lo que decía Axel. Yo también había visto ya el spoiler y no me ha molestado. O sea, dije, ok, va, que tenga poderes, no tengo problemas. La manera en la que lo resuelven. Bueno, ya terminado tú, me dices que cuál es tu opinión. Dice Manuel Antonio, Valentín es un machista que no supera su infancia viendo la Liga de la Justicia. Debe ser más progre y aceptar que la historia trata de Naomi. Si quiere ver la Liga de la Justicia, ahí tiene sus cómics de hace años. Y en esa parte tienes toda la razón. Digo, yo sé que lo estás diciendo de manera sarcástica. Tienes toda la razón. Mi bronca es, ¿realmente? Me van a cancelar. O sea, ¿cómo? Me van a cancelar. ¿Me van a cancelar? Probablemente sí, y lo merezco. No, es que, digo, si se puede hacer... Digo, si se puede hacer bien y lo pueden escribir chido, pues no tengo ningún problema, pero de repente sí se siente así como... ¿Really? Nos recuerda por acá, Jorge Berreal dice, me sabes para los TP, no sé, la he leído. Ya llegó Giovanni, hola a todos, perdón por no verlos, no te preocupes, compadre, qué bueno que andas por acá. Y Chelito nos escribe, Fernando, con la cuenta de Fernando Cano, dice, les mando un abrazo grande, ya se va a dormir. Descansa, fíjate, bonito, Chelito, que estés bien. La Bendy. Pequeña Consuelo. Dice Félix Farsar, ¿qué pasó, Axel? Era Bendis ese requisito, yo por acá en los cómics de la semana, ya hay viernes en que hasta les gusta. Como diría Homero Simpson, es mi primer día. Puro X-Men menos el funeral de Children of the Atom, que es la pelea del año, dice, es la noche de la pelea del año. No leí Children of the Atom, no sé si alguien. Naomi no va a ser una serie de CW, Seagull Dead. De hecho, la miniserie sí tuvo muy buenas críticas. Yo honestamente no pasé como el tercer número. Pobre ese cómic, lo han destrozado. Si te refieres al de I Am Not Sapphire, creo que también los destrozos previos fueron muy, muy gratuitos. O sea, ese es parte del problema. Yo ya habiéndolo leído, sí es como, o sea, sí tenían razón, pero no tanto. Una pelea entre las dos y Mandy se da cuenta de sus errores. Se refiere, sí. Yo me acostumbré con los fanfictions y en 2017 decían en la etapa de Gaby Rivera con América Chávez fue fanfiction con maromas, pero este se puso arriesgado. Tengo que leer ese de América Chávez, compadre. Tú no lo has recomendado mucho. I Am Not Starfire es como un capítulo de una serie de la CW, 16 Secundino. Sí, pero malo. Visto así, pues sí, no sé. Visto así, no sé si eso es bueno o es malo. Nomás les progre porque le va al Cruz Azul. Y fíjate, acaba de ganar Cruz Azul su primer partido del torneo. Ganó 2-1 al Aguascalientes. Al Necaxa. No, en Aguascalientes. Y pues ahora sí, ya, perdón. The Nice House of the Lake, porque creo que yo apenas voy llegando a este cómic. Bernardo ya tiene rato recomendándolo. Y sí, no sé, cierto, güey. ¿Qué te pareció este tercer número? No mames, la verdad es que No sé si va a ser del... Yo creo que sí va a ser de los mejores cómics del año. O sea, digo, no va a alcanzar a terminar este año, por lo que estoy entendiendo van a ser 10 números, porque en el logotipo cada numerito se va... Cada numerito tenemos estos símbolos arriba, sí. Entonces se va aprendiendo el número de en cuestión, entonces supongo que van a ser los 10. ¡Qué chulada de cómic! Pero a ver, te lo tuve muy bien, Bernie. No, pues lo que pasa es que a estas alturas, si les cuento mucho, les reseño mucho los números, pues se los voy a spoilear. Esto es una experiencia que honestamente les recomiendo que vivan por ustedes mismos. Es uno de los mejores cómics que está saliendo, y este número en particular yo me atrevería a decir que es el mejor de la semana. O sea, hay una razón por la que Tiny no terminó publicando esto en alguna editorial indie. Imagino que de alguna manera DC sabía cuál era el pitch y le exigió que lo publicara con ellos. Si se dan cuenta, es un Black Label, pero está lejos de lo que Black Label era en un principio, que a diferencia de convertirse en el nuevo Vértigo de DC, realmente era una excusa para hacer historias de Ellsworth. Y esto sí tiene ese tinte de Vértigo, pero además tiene una categoría y una atmósfera que lo hacen muy, muy su propia cosa. El diseño de personajes, la manera en que está narrado, el trabajo de Martínez Bueno es de verdad como pocas cosas que he visto. Todo esto es mayúsculo y en verdad que no podía recomendárselos más. A ver, sin entrar en mucho detalle y mucho spoiler, pues tenemos este breve vistazo a lo que creemos o creo yo que es el futuro, con también vistazos del pasado de uno de los personajes. Y lo que continúa la historia, pues es este grupo que se quedó aislado dentro de la casa del lago, y cómo es inevitable que suceda en cierta medida esta caída en la rutina, que a pesar de que están protegidos de todo lo que está ocurriendo fuera, esto está de nuevo tratando de no entrar dentro de spoilers, pues ellos también en cierta medida deben adaptarse a su situación actual y a lo que están viviendo. Y a la par también hay una facción dentro de ellos que está dispuesta pues a descubrir o a develar los secretos y las razones por las que se encuentran allí. Hay una, no diría si una revelación, pero sí hay un desarrollo interesante con respecto a cómo está estructurada la casa, cuáles son las barreras verdaderas que tienen para entrar o para salir, y exploramos todo a través de un personaje que quizá no había estado tan front and center como en otros números. Poco más que decir, es que si, creo que si digo más, pues va a perder mucho sentido. No se lo pierdan, no dejen de leerlo. Altísima recomendación, es uno de los mejores cómics que está saliendo actualmente. Yo estoy pues, o sea, súper, súper en la lista para comprarme al menos el TP cuando salga, o ojalá que salga de una vez en tapadura. Ciertamente, eso sí les puedo decir, se lee un poquito mejor de corrido, porque es una historia bastante, bastante densa, sobre todo la cantidad de personajes y los detalles de cada uno de ellos para poder llevar el tracking de la historia. Creo que Valentín, como lo tiene muy fresco, pues se debe haber dado cuenta de que es mejor de corrido. Usualmente me pasa que tengo que ir al número anterior para no perderme, sobre todo por el detalle de la cantidad de personajes, pero creo que eso más le suma a la historia. El hecho de que te haga ir al número anterior porque quieres saber qué pasa en el siguiente, no se siente como una tarea, sino que se siente como una necesidad. Entonces, nada, o sea, súper, súper recomendado, de lo mejor que he estado leyendo actualmente. Coméntanos a ti, Valentín, qué te pareció este binge que te echaste. Fíjate que no estoy muy seguro si será mejor de corrido o no. Digo, yo lo leí así, esos tres números, sí los disfruté, pero sí siento que como capítulos están muy bien, sobre todo porque cada número hasta ahorita ha estado como contado desde el punto de vista de uno de los habitantes de la casa del lago. Voy a respetar tu decisión de no spoilear, pero es que sí es muy, muy difícil. El giro que hay en el primer número es, vamos a decirle, delicioso, porque neta sí está así de ¿what? Y lo poco que sabemos, el misterio, o sea, sigue el misterio, no sabemos bien qué onda. Está tan, tan actual incluso, o sea, está muy bien llevado todo el tema de todo lo que está sucediendo fuera de la casa, que no, realmente no saben qué tanto es. La viñeta de la última viñeta de este número que te casé, pinche Walter, no. A mí sí me tuvo emocionadísimo cuando vi que ya venía el tercer número. Dije, ah, ¿qué? Vamos allá al Binge Watch, el Binge Read, ¿cómo sería? Bueno, vamos a hacer el Binge Read de una vez. Binge Read, sí, Binge Read. Porque la recomiendan mucho, ¿por qué no? Aparte, el arte de Álvaro Martínez también está de cállate, o sea, el diseño, la pura casa es todo, la pura casa es casi un otro personaje, y el color de Jordi Belair, que esta mujer neta es una artista en toda la definición de la palabra. Es de las coloristas que, como yo ya lo he dicho varias veces, a lo mejor un colorista competente a lo mejor no te hace distinto el cómic, pero hay algunos que sí te cambian todo. Creo que ella es uno de esos coloristas, y qué chulada de cómic, qué delicia de personajes. Como son tantos personajes, los vas conociendo de a poco. Y neta, sí te llegas, no te vas a enamorar, pero sí te interesa saber qué onda, qué pasó con ellos, cómo fue que Nora llegó a esa aceptación, cómo fue que está Kyle, ¿cómo se llama? La artista, bueno, ¿por qué ella, que no tendría por qué estar ahí, por qué la eligieron? O sea, no. La bronca es que si no les hemos contado los spoilers, pues ahorita no, parece que nada más estoy balbuceando y diciendo cosas sin sentido. Pero créanme que tienen sentido, y tampoco puedo recomendárselos más. O sea, es que parte de lo que lo hace tan poderoso, bueno, es lo que yo creo, parte de lo que hace poderoso es descubrir todos esos misterios por ti mismo. Entonces, si nos ponemos a contárselo, todos los detalles, los personajes, los que nos acordamos, que de por sí está complicado porque son muchos, va a perder parte de ese efecto, y no es la idea. O sea, ahí sí le es un poquito un voto de confianza en lo que les estamos diciendo y en lo que pueden ver de las páginas. O sea, la atmósfera de verdad que es maravillosa. Perdón, Valentín, que te interrumpí. No, nada más comentar que tú decías, es que esto no se siente Black Label. Yo más bien creo que esto es lo que debería hacer Black Label. O sea, no tengo ningún problema con los cómics creados de superhéroes, pensado para personas, para lectores maduros, pero hasta ahorita lo vimos hace ratito en el Suicide Squad de Joker. Sí. Las groserías están censuradas. Es un cómic para adolescentes. No tendría por qué ser así, siendo que es Black Label. Sí. Y no tendría por qué ser así porque los cómics de superhéroes no necesariamente son solo para adolescentes. Nada más que la mayoría de los Black Label terminan siendo de esos adolescentes que se sienten adultos. Esta de la linda casa en el lago es un cómic vértigo completamente. O sea, si hubiera salido bajo el sello Vértigo, que es lo que debería ser Black Label, tendría todo el sentido. Nos sacó de onda cuando, ay, ¿por qué esto está saliendo así? Bueno, porque eso era Vértigo y eso tendría que ser Black Label. Y qué bueno que tenemos al menos un nuevo cómic de estos. Ojalá vengan más cómics de estos equipos creativos que están en DC y que les den oportunidad de sacar sus cómics de autor. Lo decía hace rato cuando estaba criticando al Batman de Tynion. Es increíble que tener al Tynion en un Batman tan, tan bajo, cuando nos está entregando 3-4 de los mejores cómics que leemos cada mes. The Nice House of the Lake es uno de ellos. Sí, señor. No sé si Axel o Juan. Sí, Juan. O Juan, ¿quieren comentar algo? Yo quiero agregar un comentario de Juan que acaba de hacer en Twitter, que yo creo que a lo mejor le sale mejor en escrito al muchacho, porque dice que lo bueno del Justice League es que se acaba en 5 minutos, les sale más un chicle, pero se divirtió con lo malo que era. Dios. Entonces, nada más quería agregar ese comentario que dio en Twitter sobre Justice League 66. No sé si quiera comentar sobre el Nice House on the Lake. Nice House on the Lake fue lo que le tengo muchas ganas. Axel. Ah, no, vas tú primero, Juan Pablo, perdón. No, es que dice que nada más que tiene muchas ganas, pero no le ha dado. Yo estoy exactamente igual. Intenté ponerme a corriente porque no he leído ni el primero, pero nada más de la primera página del primer número dije, ok, esto se ve interesante, ¿qué está pasando aquí? Hay que echarle un ojo. Y es para que lo lean con calma, eso es cierto. Axel. Sí, yo también me voy a hacer un espacio para leerlo, porque esto que dicen suena como muy interesante, y el hecho de que no quieran spoilear nada, como que me deja más intrigado. Eso habla de que les gustó mucho. Entonces, pues sí, o sea, digo, uno que quisiera que Black Label hubiera sido eso, o justo cómics que en verdad corrían riesgos, ¿no? No tapar las palabrotas ni sacar ediciones censuradas del Batipene. Entonces, pues, digo, sí, qué sí, mal si que, va, que si no vas a sacar el Batipene, pues sí, no lo censures, ¿no? Sí, exacto, si no, ¿para qué tienes Black Label? Pues para eso está la continuidad normal, ¿no? Entonces, pues, ojalá eso fuera un vértigo resucitado. Sí, cuidado, se tiene que ver con la, bueno, casi todo lo de DC hasta ahora, con la salida de Didio y la entrada de Mary Javins, que finalmente Black Label pues tome ese carácter de cómic de autor. Muy bien. Ya se va conectando el buen Diego Brizón, dice, el sello Black Label ha ido a la alza, las historias iniciales de Batman fueron una decepción. Javier Sabio nos dice que como fantasía adolescente para adolescente suena muy bien, y para uno que es adulto pues resulta débil el final. Giovanni Joseph dice, solo lo único de Black Label que le interesa en 2022 es el de Wonder Woman. Y el buen Isaías Secundino nos dice que Black Label era la oportunidad perfecta para tener cosas más arriesgadas y solo nos dieron Batman de colores. Spider Games dice que saquemos la chela y la botana para que no se nos vaya la gente. Pues sácalas, compadre. Sácala adelante, amigo. Alguien dijo, Batman, métele más Batman a los cómics de la semana, Valentín. Ya hablamos suficiente de Batman por hoy. Pues Axel se vino con su playera de Batman, así que... Ups. Ya no hubo Bendis, pero hubo Batman. Exactamente. Y vámonos con Marvel Comics, que la verdad... 1:40 de Disney. Estamos superando nuestro propio récord. Más o menos es lo que hemos tardado. Pues sí. Se compensa con que de Marvel la caballada estuvo flaca, ¿no? Vamos a ver, siempre decimos eso y ahí van las 5 horas. Deadpool Black, White and Blood, número 1, que entiendo que se lo leyó el señor Axel. Me voy a hacer quedar mal, si no te lo leíste, invéntatelo. No, sí me lo leí, vale. La verdad, por ser mi primer programa, como que sí, no sabía cómo entrarle a los que ya tenían continuidad andante. Entonces de Marvel pues vi, dije, bueno, son pocos los número 1, me los echo y ya los comento. Y pues Deadpool, pues es una serie antológica, o sea, justo los colores del título son más bien pues es un cómic dividido en tres partes, son tres historias de distintos equipos. Que además no sé qué tiene Marvel y DC, que en los últimos meses, años, han sacado cómics de personajes de rojo, blanco y negro, porque ya hubo un Wolverine Red, Black and Blood, y creo que hubo uno de Harley Quinn. Básicamente que es el mismo vato de mercadeo que lo corrieron de DC y se fue para Marvel a darle las mismas ideas, supongo yo. Sí, básicamente, ¿eh? O ahí no sé, está raro, ¿no? Como la idea, o sea, es un cómic antológico, aventuras de Deadpool con distintos personajes. Digo, la verdad, dije, pues uno de esos que luego encuentras como a saldo. Y pues digo, la primera sorpresa que me gustó es ver a Tom Taylor. La verdad, digo, él me gustó su etapa en Wolverine, y justo algunos de los números que más me gustaban pues involucraban a esta Gabby Kinney y a Deadpool. Entonces como que me gustó que esta primera historia es una historia sencillita, la verdad muy poco original, pero digo, a mí lo que me gusta es como el carisma de estos dos, ¿no? Esta nota de Tom Taylor con la foto de Tom Taylor, sí, sí me sacó de onda. Sí, la verdad, o sea, bien se me hizo raro. Muy rápido, es como de, bueno, si te gusta Tom Taylor, ve esta nota de Tom Taylor, este cómic de Tom Taylor en donde sale Tom Taylor, ¿no? Entonces sí. Imagino que la mandó a poner para que no la confunda con Tom King, porque aparentemente ese es el chiste, ¿no? Yo creo que sí. Sí, porque no, la verdad que son igualitos, ¿no? No, y es que además justo, o sea, como que lo empecé a leer porque dije, seguramente. En Twitter pusieron una foto igual con gorra los dos. para que se confundan con más razón, Tom Taylor, entonces ya tenemos. Ah, que con los Toms de Marvel y DC. Sí, no, pero justo, o sea, yo creo que incluso hasta el tema de Tom Taylor es como de, bueno, si te gusta su trabajo y eres como un completista y te gustó Wolverine o X-Men Red, pues mira, aquí está esto, ¿no? Sí, como muy autorreferencial. Y además, pues es Deadpool, ¿no? O sea, pasan cosas locas en un cómic de Deadpool. Digo, también me ha gustado mucho el trabajo de Phil Noto. La verdad no le había entrado como tantísimo a su trabajo, pero en Cable, por ejemplo, fue de lo que más me gustó de esa serie. Entonces como que se me hizo simpático, tiene buenos chistes, como esta página. De hecho, la razón también por la que elegí este cómic fue porque en una de mis páginas de memes vi esta página, entonces dije, está cotorro, y digo, ya si eso le agregas Scout, pues está simpática la historia, es continuación de una historia de Wolverine, ya no me acuerdo de dónde salieron los animales zombies, creo que, bueno, sí, hay Wolverine, y Y ya, muy sencilla, la verdad, o sea, no, no pasa mucho, la verdad, y también la historia de los animales zombies, pues, digo, ahí hasta un teloresumo de películas de animales zombies, entonces no hay mucho que decir ahí. La segunda historia, pues está ocurrente, o sea, digo, está como muy, muy alocada, no sé, Deadpool como emprendiendo una cruzada por obtener, películas que ya no se pueden conseguir en streaming, que por el tema de, digo, que creo que eso es algo muy identificable, ¿no? De que ves una película y ningún servicio de streaming la tiene y dices, ¿entonces para qué? ¿Entonces para qué demonios, no? Y ni está en Cuevana, ¿no? Y te da miedo torrentear, entonces pues Deadpool dice, pues ¿cuál es la última opción? Pues en físico. Va a una franquicia de videoclub y es todo el tema de cómo rastrea una de sus películas favoritas, que no entendí la referencia, la verdad no he visto la película que refieren, es de una mujer que entra, vive en una cabina telefónica en donde habla con Dios, la verdad no entendí como la referencia, también como que no cuajó conmigo la referencia. Y pues ya, está simpática, se pelea con un dictador, está exagerada, ¿no? Si te gusta como el Deadpool, como más exagerado, como post-Liefeld, pues está como simpático, como estas aventuras como de Cable y Deadpool, pues como que va como por ese tono, pero pues estuvo interesante, digo, pasa, está como más, con más acción y menos continuidad que la otra, y la tercera, la verdad, no le agarré la onda, no me capturó, es como Deadpool ahí en un tema con los rusos, y esa sí se me hizo olvidable, ¿no? O sea, digo... ¿El arte te gustó? Porque creo que es Tocco, ¿no? James Tocco. Sí, James Tocco. La verdad no lo conocía. Ahí sí, discúlpenme. Ah, es un artista indie. Eso, Chop Suey creo que se llama. Está sacando ahorita también una serie de karate. Pero tiene un estilo, como puedes ver, un estilo bien peculiar. Pero sí. Le puedo decir así por adelante la página que estoy viendo que lo de rojo, blanco y negro no lo ayuda. No, mal, pero es como que desluce también mucho. Sí. Sí, no, la verdad no lo conocía, pero como que no la historia tampoco me capturó, entonces no me... Digo, luego voy a buscar otros trabajos suyos, ¿no? Ahorita que mencionas esto como del artista independiente, digo, igual y me hubiera gustado que fuera como lo que hay en las antologías de Strange Tales, no sé si las topan, que a esto, ¿no? Que llamas a artistas indies a hacer a lo que quieran como con Marvel, Y con personajes de Marvel, ¿no? Pero como que aquí hicieron una ensalada, no sé, o sea, la de Tom Taylor, te digo que es como nostalgia, además de guayita, la situación en la que está Gabby Kinney me tiene muy triste, entonces como que me gusta verla en este tipo de historias, pero por la parte de Deadpool está... es como, si te gusta mucho el personaje, o te gustan como esos momentos exagerados que puedes poner como en memes... pues yo creo que es un cómic divertido, interesante, pero si no eres muy entusiasta de Deadpool, la verdad es que no lo recomiendo tanto, no me terminó de capturar. Es lo que ha pasado con las antologías, también hay un Superman igualito, ni me acuerdo si tiene rojo, o sea que es así como el Superman y colores primarios, se llama la serie, y han habido historias que nos han llamado la atención, pero en líneas generales es como... Sí, mire, ella Secundino también nos dice que lo leyó por James Stokoe y que le aburrió la historia, así como que a mí me perdió muy rápido. Sí, y si es James Stokoe que te aburro, o sea, sí, está grave la cosa, pero bueno. Sí, estos encargos editoriales, ¿no? Y además como que dices, ¿por qué ahorita, no? Ni hay película ni nada de Deadpool como para que... Pero bueno, hay fans de Deadpool. Yo creo que le sobra tinta a las impresoras rojas. Tinta roja, negra y blanca. Deadpool siempre vende. Sí. Y Deadpool, también. Y un número uno siempre es... Sí. Muy bien. El siguiente número uno que tengo... el de Ghost Rider sí creo que no lo leyó nadie, o sí lo leíste tú, Valentín. No. Yo lo leí. Es que le puse por leer. Sí. Ok. Sí. Axel, ¿tú se lo leíste, Axel? Sí. Sí me lo eché. La verdad, pues estoy perdido. La verdad, me bajé hace un rato desde Donny Cates, me bajé de Doctor Strange. Entonces, digo, he intentado leerme, digo, estoy procrastinando más bien leer Strange Academy, perdón. Hay quien me ha dicho cosas bonitas de esa serie. Y hasta tengo el número 2 con firma de Humberto Ramos, pero no lo he procrastinado mucho. Entonces como que estoy perdido en el tema de Doctor Strange. No leí Doctor Strange and the Sorcerer Supreme. Digo, se me hizo interesante ver por lo de Spirit of Vengeance, esta Ghost Rider nativo americana. Y digo, es como, pues, digo, se cacareó muchos como estos cómics que está haciendo Marvel, como de, bueno, vamos a crear nuevos personajes para hablar de nuevos contextos de nuestra sociedad. Tiene momentos interesantes, la verdad tampoco topo. Esta es una aventura en la que te presentan como un poco el cómo quedó la situación de este personaje, de esta, bueno, de la Spirit Rider, espérame si llama. Ahorita les digo, pero bueno, el chiste es que el Speed Rider está viviendo como en nuestra época en Nueva York, porque todos viven en Nueva York, y está con sus amigos millennials, está hablándoles como un poco de su vida, y llega Doctor Strange y hay uno de los Ghost Riders, Danny Ketch, creo que sí es Danny Ketch, Johnny Blaze, llega Johnny Blaze, ajá. Johnny Blaze está teniendo problemas, aparte de su espíritu normal, del demonio normal, poseído, como que hay algo corrompiendo su alma. Entonces, pues es una aventura en la que tanto te cuentan la historia de Johnny Blaze como la historia de Kushala, del Spirit Rider, y cómo, digamos, los dos como que se reconcilian con su pasado y Kushala como que ya consigue como el crecimiento emocional que necesita para regresar a su época y como ya consolidarse como la Rider de su tiempo, ¿no? Tiene ideas interesantes, como que, digo, me gusta mucho como eso de los cómics de Doctor Strange, como el cómo se manejan los elementos mágicos en el universo Marvel. Digo, la verdad, luego sí hay unas cosas muy fumadas que sí, digo, bueno, esto lo tengo que leer en otro mood, necesito más mezcal, pero esto está... me gustó, o sea, lo leí muy rápido quizás como en un mod más tranquilo, lo hubiera disfrutado más, además como el regresarme a entender la historia, pero creo que me pareció una historia llamativa, aunque digo, tampoco, o sea, digo, en esto de los cómics cuestan, no lo recomendaría tanto, pero el arte está bonito, el arte está interesante. De Jeffrey Beregi, la verdad no conocía su trabajo, y de Paul Davidson, ajá, y como que ahí hay, creo que me gustó más el de Beregi, bueno, no sé cómo se pronuncie, que el de Davidson, pero está interesante, digo, si seguiste esa serie, supongo que te interesaba conocer más de este personaje, si no, pues puedes seguir tu vida, no sé si volvamos a ver al personaje, porque además pues lo regresan a su época, entonces pues no sé si quieran hacer algo más adelante, ¿no? Además como que ahí estoy un poco hecho líos con los Ghost Riders del universo Marvel, sé que han pasado casos con Johnny Blaze, sé que Robbie Reyes está con los Vengadores, digo que ya lo hablaremos. Sí, pero no te agüites mucho por Ghost Rider, que... Sí, pues es otro Rider. Nicho... Sí. Digo, si te gustan las playeras con calacas, igual y te interesa. Oye, el cómic lo escribe un güey de los Black Eyed Peas, Tabú. Ah, Tabú, no sabía. Y es que sí. Además no me gustan los Black Eyed Peas. Ah, Tabú, quién se... Ese güey. No, sí. Lo hizo por ahí. Oh. O sea, y además uno de los que casi que ni cantaban. Pero bueno. Sí, bueno, debo decir... Somos... Que este cómic me gustó más que la discografía de los Black Eyed Peas. Al menos tiene calacas en llamas. My home. Bueno, dice Manuel Franco, está leyendo Deadpool y no le dio oportunidad al título de Carnage. Deadpool. En fin. Y no le dieron la oportunidad al título de Carnage, no se le ha dado Valentín porque él es el encargado experto arácnido simbionte. Dice, en fin, la liposucción, lo que pasa es que Axel no estaba y aparece procrastinando, ulala, chavo de onda. Félix Farsal dice, déjate de eso, Samuel, alguien leyó Ghost Rider. Sí, de hecho, sí. Eso también nos sorprendió. Y dice, y se ha segundo, pero My Humps es un clásico, es lo que yo decía, pero pues al parecer, a lo mejor ya no le tocó al buen... Estoy sorprendido de la cantidad de fanáticos de Ghost Rider y de Black Eyed Peas. Pero bueno. Muy bien. ¿Qué sigue? El que sigue en la lista es un anual que no es un anual, y que yo lo leí pensando que me iba a completar una historia que estaba leyendo y era otra cosa. Pero es a Lewin, con todo y todo, no decepciona, y además es algo gracioso porque es un Aliwin humorístico, gracioso. Básicamente esto está metido en todo este mini evento de Infinity Destinies, que honestamente no tengo ni puta idea de qué se trata, ni tengo ganas de saber, así que no esperen que se los vaya a comentar. Lo estaba medio leyendo Francisco, pero honestamente pues se fue de vacaciones eso con él. En todo caso, lo que sí tiene de divertido es que está enfocado en Hércules, pero el Hércules que conocimos de Guardians of the Galaxy, y este otro personaje que al menos yo no lo conocía, que se llama el príncipe de poder, que en números anteriores de Guardians of the Galaxy, precisamente en el número 5, como aquí nos recuerda el editor, había tenido un encuentro con Hércules y de hecho había quedado muy, muy, muy, muy mal parado. Lo gracioso es que nos dan o nos cuenta la historia de origen de este bonito príncipe de poder. Y empieza de verdad de manera muy, muy, muy entretenida. De hecho, él empieza a contar su historia en medio de la pelea y están todos sorprendidos de que literalmente en medio de una pelea se ponga a contar su historia de origen. Entonces habla de un hermano de él que de hecho es par de una pareja de gemelos, de verdad, redundancia. Bueno, los gemelos siempre son en pareja, perdón, es parte de unos gemelos. Pero su hermano es, pues, puesto aquí como lo ven todo, todo precioso, que parece un niño Jesús de pesebre. Y luego pues nació él, que no nació muy agraciado como se ve aquí en el dibujo, que literal parece que a los bebés aquí son diseñados y a él lo pusieron como una especie de backup, lo que sobró, ¿no? Y siempre pues vivió bajo la sombra de su hermano, que era la perfección hecha persona, destinado a ser un héroe, criado por los mejores guerreros y los mejores sabios, etcétera, y a él pues todo relegado. Luego, a la par de eso de que está contando, pues nos enteramos de que su hermano literal pues es la encarnación o muy parecido al príncipe Adam de Eternia, y este bendito planeta del que nos hablan este personaje, pues de hecho es muy muy parecido a Eternia, y las historias son de hecho de He-Man contra este Rapsculion, que básicamente es un esqueleto, ¿no? Muy muy lleno de humor, muy ocurrente. De hecho, hace un muy buen trabajo el dibujante en darle esa atmósfera, ese twist irónico y gracioso, pero sin exagerar, y que hace que los chistes de verdad caigan. Al menos hubo un par de chistes que a mí me sacaron un par de carcajadas. Está este sobre el equilibrio del planeta, muy parecido al tema de Eternia, ¿no? Que una parte mal, evil, que es donde se encuentra Snake Mountain, y todo el tema de Skeletor, y la parte de Eternia donde está Grayskull, etcétera, etcétera. Pero bueno, llenísimo de chistes, y el origen de este vato es muy gracioso, porque resulta que se estaba comiendo estos M&M's, y dentro de esos M&M's estaba por alguna razón la gema del poder, de las Infinity Stone. Pues el tipo se la traga, y por supuesto que eso hace que se convierta en este nuevo, en este superhéroe, que desafortunadamente no es muy brillante. Estuvo bien el numerito, gracioso. No era lo que esperaba leer, pero tampoco me decepcionó. Es decir, lo leí hasta el final y me divirtió. Aliwin, de hecho, siempre ha demostrado su competencia y aquí lo hace. Pero bueno, como ahora Valentino está diciendo que tenemos que jugar en términos de comprarlo o no, pues si se lo consigue en un saldo, en un descuentazo, en Fantástico, pues adelante. Creo que si está como un dolarcito, pues sí vale la pena como historia autocontenida, sí está bien gracioso. Sobre todo, todos los jabs al tema de Hulk y los Masters of the Universe. Perdón. El tema de He-Man y los Masters of the Universe está gracioso. No sé si alguno otro de la mesa se lo leyó. Sí, yo ¿sí? también. ¿Qué te pareció? Pues, ay, Bernardo, y qué bueno que tú también lo leíste, porque yo ya quiero desintoxicarme del tema He-Man luego de las últimas semanas. Es como de ya no más He-Man, ya necesitamos, ya pasemos a otras cosas. En verdad He-Man nos importaba tanto, y es como de, bueno, vamos a leer este anual que no me importa, a ver qué tal. De repente es pum, parodia de He-Man, ¿no? Entonces me dio mucha risa, la verdad, como, o sea, estos supuestos fans que respetan el personaje, dices, Lewin, pitorreándose de He-Man, dices, sí. Me encantó, ¿no? Y digo, como que dices, ¿a dónde va esto, no? O sea, como dices, ¿no es un buen cómic de saldo? Dices, una aventura acá, que además, digo, el tipo de personaje sí me lo imagino cotorreándose con Hércules, porque Hércules también es ese musculoso tontorrón, Horny on Main. Entonces, digo, se me hizo chistosa la historia. Pero además, digo, la verdad, no sé nada de Infinity Destiny, salvo lo que Francisco dijo en programas pasados, porque sí, así que ascendí de seguir el programa, está acá. Y entonces como que no me estaba llamando la atención nada del evento, o sea, lo que él decía como de el de Iron, el de Black Cat y todo esto, entonces como que no tenía ningún interés y pues se me hizo divertido y además como que la historia al final termina teniendo sentido que involucre a la gema del poder, uh-huh. Y digo, con resultados desastrosos, pero digo, me dio un poco de risa, digo, al final quizás lo sentí fuera de tono por cómo reacciona el personaje a cosas que sucedieron al final de toda esta parodia de He-Man. Y la verdad, respecto a ese diagrama al final del tema de las gemas y eso, estoy perdidísimo, o sea, sí, sí, es como de, ay, no sé a dónde llegue esto, no seguí Infinity Warps o esa cosa, y dije, la verdad, ya jubile las gemas un rato, estoy perdido, pero digo, esto está para reírse, ¿no? O sea, las gemas son pisopapeles, así como eran en la TV. Sí, sí, sí, gracias, Loki, las gemas son pisopapeles. Muy bien. Y con eso terminamos con los números 1 de Marvel. Hacia adelante. Bernardo, entonces, ¿este es el Masters of the Universe que los fans estaban esperando? Este de aquí, pues, creo que más que el otro en el que nos quiere meter su agenda izquierdista y progre hasta por los ojos. Quieren destruir mi infancia. Yo quería ver testosterona y los pectorales de He-Man. Pues aquí, pues, tienes oportunidad de verlos. Pero quien quiera testosterona siempre está en los cómics donde sale Hércules. Y el que quiera además mucho testosterona, pues lo primero que tiene que hacer es sincerarse y salir del closet, que es uno de los grandes pedos que tiene la mayoría de esas personas, pero bueno, esa es otra cosa. Le anexáis con Hércules y vuelve. Exactamente. Por acá dice Diego que ya le vendiste muy bien el número. Natalia dice, buen comen, de verdad, He-Man nos importaba tanto. Sí le tomo la palabra tanto a bueno, como Natalia. No. Yo no sabía, o sea, a mí sí no me gustó He-Man, chido, los juguetes y todo, pero de verdad que, wow, qué importancia tan fundamental tiene. Es un cornerstone de nuestra cultura pop, aparentemente. A mí no se importaba tanto hasta que empezó el hate. Sí, no, honestamente yo no pensaba ver la serie, o sea, me daba flojera ver a He-Man otra vez. Digo, lo vi cuando tenía 5 años, me gustaba, pero pues cuando tenía 5 años también me comía los mocos, ¿no? Pero, ¿qué le vamos a hacer? Y la serie. Gracias por la imagen mental. Pero bueno, ¿qué sigue? Pues sigue algo agradable. No sé cuán bien le pareció a Valentín, porque sé que no es muy fan de Jerry Dugan, pero es el nuevo X-Men con Pepe Larraza y Marte Gracia, escrito por Jerry Dugan, haciendo su mejor esfuerzo por medio parecerse a Hickman. Sí, hace su esfuerzo. Mira, adelante, mientras me está agarrando de buenas. Aquí los tres son los que leen X-Men, entonces si quieres empezamos adelante. Con Juan, luego Axel y luego ya tú, Bernardo, ¿te late? Sí, señor, si voy al baño, vaya. Va. Dale, pues sí, dale, Juan. Perfecto, nuestro queridísimo Jerry Dugan, que famosísimo por su run en Marauders, que a todos tiene encantados. Bueno, tiene sus altas y sus bajas, que yo considero que el problema que tienen esas series como Excalibur y como Marauders es que tienen una premisa y no salen de esa premisa. Marauders tiene como 10 números peleándose con Berendi y ya como que lo dejaron un rato de ladito de la gala. Bueno, pero X-Men. Entonces, aquí pues está una premisa que no sé si spoilear. Si leyeron X-Men número 1. Ya, si es sobre el 1, tú échatelo. Sí, sí. Ah, bueno, entonces sí, ya sabemos que hay alienígenas en un casino que están apostando para ver quién puede eliminar a la humanidad para quedarse con ese delicioso planeta y sus recursos naturales antes de que se los acaben. Entonces, aquí viene otra vez otro movimiento de estos apostadores y creo que no está Bernie para... Ah, ya está. Ok. Ah, ya esta página estuvo muy chistosa, me gustó mucho. Es fue lo único cambio que me gustó. Pues también Jerry Dugan tiene sus momentos cómicos. Valentín, de verdad, a veces tiene que leer sin saber quién es el escritor. Sí, no sé, sí, pero al menos ya le di un beneficio, ya fue de, bueno, le concede esa página. No, y aparte utilizaron a Felicia Hardy porque Pepe Larraza está haciendo las portadas de Black Cat, a mí no me engaña. No, porque la dibuja precioso. Me encanta que yo de verdad que Rob la recuerda como Titania, pero que me encanta que Titania regaña a Gambito como lo regañaría a su mamá, pues. Remy Etienne Le Beau, le faltó pues, esos 4 nombres. Continúa, Juan. Y se acabó la fiesta, caballeros. Pero bueno, Entonces, pues, están viendo los extraterrestres quién va a ser el siguiente en atacar la Tierra, y resulta que envían una ola de aniquilación, que es un pedazo de historia marvelita que me hace falta visitar porque no sé muy bien lo que es, creo que... Bueno, el punto es que son un montón de bichos que consumen materia y se hace más grande la ola. Aquí este alien comete suicidio y pues le remuneran a su familia. Ah, y aterrizan en Kansas por alguna razón. El punto es que tienen que llamar a los hombres X. Ah, y hay un interludio con Benurico, creo que se fue en el número pasado. No, aquí nada más están Sinch está practicando telepatía con Jin. Realmente no avanza mucho, no hay mucho trabajo de personaje, ya que pasan directamente a la acción porque los llaman de que hay una situación en Kansas. Entonces, pues, no sé. Lo que me gusta de este cómic es que se puede ver a los X-Men en lo más poderoso que pueden ser. Tienen pesos muy pesados como Polaris, como Sunjin, como Sin también aplicando poderes, y hasta Sunfire. Entonces, pueden controlar muy bien amenazas. Es como, no sé. En el universo Marvel, el magnetismo levanta escudos, entonces, contienen la aniquilación. Y pues se ve a los X-Men siendo X-Men y ayudando al planeta. Entonces también creo que cumple mucho su cometido. Esperemos que simplemente no se extienda tanto como Marauders, que no tiene para cuándo acabar. Porque pues mira, si Superman se toma mucho de ese tiempo, pues siguen teniendo títulos X. Y como Marauders y Excalibur fueron de los primeros, yo creo que eso es lo que los sostiene. Porque de hecho hay mejores títulos como Hellions. Pues sí cambia trama y entretiene más. Y no sé qué más tienen que agregar ustedes. Axel, ¿a ti qué tal te pareció? A mí no me disgustó, pero la verdad, o sea, no me entusiasmó tanto como el primer número. El primer número, la verdad, se me hizo tontorrón, pero se me hizo una buena introducción. Dije, ¿qué puedes hacer después del X of Swords? Del X of Megazords. Pues, como que este número, pues justo, como que es... Digo, creo que un problema que tengo con las series de equipo es que como que tardan en agarrar sabor. A menos de que sea un equipo con una premisa muy clara, o sea, como que en equipos superhéroicos como un Avengers o un X-Men, cuando la premisa no está tan clara o es más superheroica, como que es como de ¿qué? ¿Por qué se forma el equipo? ¿Cómo se van formando vínculos en el equipo y todo esto, no? Entonces, como que estos son los números en donde como que ya vas viendo un poquito, ya más allá de la presentación bombástica, ya como el cómo se llevan. Entonces, por ejemplo, esta escena de Zink como trabajando con los poderes de Jean, ¿no? Ya el número pasado fue él con los poderes de Forja, pues ahora él como aprendiendo de Jean, ¿no? Digo, como que ese tipo de historias como de personaje aprendiendo sus habilidades a través de otros me gusta. Eso me gustó en la serie de Jean Grey. Entonces como que con Zink tiene potencial, ¿no? Y como que es un poder interesante y eso me gustó. Además de que, digo, ya lo veía venir, de que desde ese X-Men 18 y 19, si no me equivoco. Sí, fueron los últimos, los penúltimos de Hickman con todo el tema de The Vault y los siglos que pasaron juntos Laura y él. Sí, ahí se formó, de que Zink formó un vínculo con ella, pero pues Laura por su resurrección no lo recuerda. Sí, es una historia muy trágica, pero de verdad que a mí me gustó bastante, sobre todo por el cariño que muchos le puedan tener a Laura, pero que tengas ese otro personaje que había estado tan poco explorado. Tú lo habías comentado cuando en My Hero Academia hablamos de su equivalente en la clase B que es capaz de absorber poderes de otros. Aquí vemos el uso interesante de un poder como este, ¿no? Que él literal puede personificar a los otros mutantes en cierta medida, es como una especie de comodín, ¿no? Sí. Aparte le suma la historia de amor trágica, esa parte de páginas a mí me gusta. Sí, y la verdad se me está haciendo, o sea, digo, lo que decías, ¿no? A diferencia de Monoma, como que el tema de tienes un poder que es absorber otros poderes, te permite como ver al personaje en distintos contextos, ¿no? O sea, me gusta cuando Forja lo felicita en el número pasado y aquí como hablando con Jean de sus temas de amor de superhéroes, ¿no? De, bueno, tú estás enamorado de X-23 y les pasó esto, y bueno, yo soy tu confidente, ¿no? Entonces, eso me gustó. También me gustó que otras, digo, se me está haciendo interesante el antagonista Cordyceps Jones y el setting de ciencia ficción, ¿no? O sea, este casino entre dos agujeros negros. Digo, se tiene potencial como idea, pero espero que al menos sean ya acaben pronto estos números de Cordyceps mandando villano y que ya como que vaya avanzando más la trama. Digo, también me gustó que esto fue como una excusa para ver a los X-Men ya luciéndose como superhéroes del mundo. Esto que prometieron de que son los héroes de Krakoa, pero van a cuidar el mundo, más ahora que pues la Tierra es un protectorado mutante. Entonces, como que eso me parece interesante. Pero sí, como que otros personajes no me encantó. Digo, Lorna la sentí desaprovechada. Ginny y Scott pues, se me hicieron inexistentes. La verdad, llegó un punto donde dije, ¿qué hizo Scott? ¿Cómo que qué hizo? Claro que no, dirigió todo el equipo. Ah, les dijo qué hacer. Ah, bueno. Pues claro. Qué fácil, Scott, qué fácil. Ah, bueno, pero... Pero eso es lo que se supone, bueno, los que le gusta Cíclope, que... Sí, no, lo que pasa es que Gary Dugan no sabe escribir a Cíclope, pero eso no. Es otro tema. Ay, ya empezó. Sí, eso sí, o sea, dije, Cíclope, ¿qué hizo? Por ejemplo, Sunfire lo sentí como muy acelerado, como que dije, igual le hubieran dado otro número a él y que este fuera como... sobre Zinc o sobre esto, pero como que metieron muy precipitado la historia de Sunfire, pero dije, bueno, la verdad es que forma parte de los X-Men y solo lo habíamos visto en el crossover de, bueno, en el tie-in de Sword con King in Black. Entonces dices, bueno, pues qué bueno que me recordaste quién es Sunfire. Y además como, además eso, ¿no? Digo, otra cosa es como, Dugan muy autorreferencial, ¿no? O sea, el Escuadrón Unidad, Sunfire y también en etapas previas, en escuadrones previos de X-Men con humanos, y además su autoinserto, ¿no? O sea, según yo, el granjero es Gary Dugan, ¿no? Si pueden poner... No lo vi, pero sí, habría que buscar la foto. Según yo, el granjero que sale es Gary Dugan. Sí, si pueden poner esa... Que los termine invitando a hamburguesa. Sí, sí. O es David Cross, el de Arrested Development, o es Jerry Dugan. Pero tenemos que buscar fotos de Jerry Dugan, pero puede que sí, que sí les haya dicho... Pero por supuesto que no van a salir un montón de listas. Sí, entonces ahí, o sea, digo, ojalá no se desinfle. Y me gustó, digo, el final creo que se me hizo más interesante. O sea, el tema de Orkis y de Stasis, este villano que no hemos visto. Pero es como de una de las amenazas que se nos prometieron en el número pasado. Y que Orkis también ya está... Orkis va a estar aprovechando, está investigando el tema de la resurrección. Uh-huh. Que tienen a Cíclope, tienen el cadáver después de Hoxpox. Y que están ahí usando la información de Ben Urich como también para sus pesquisas de qué está haciendo los mutantes. Y también como se vio en Way of X tienen y en Sword tienen distintas divisiones y una de ellas es sociología, que es para que vuelquen la opinión pública en contra de los mutantes. Entonces como que eso se me hizo interesante, pero también no sé, no me terminó de encantar este número. Bernardo, a ver, voy yo. ¿Porque a ti te gustó? Pues, o sea, me gustó. No voy a decir que está a nivel Hickman porque no lo está para nada. Y en muy buena medida el arte de Pepe Larraz y de Marte Gracia pues ayuda un montón. Sí hay un desarrollo del equipo que sí, o sea, sí puedo sentir que está muy concentrado en algunos personajes y en otros lo está dejando un poquito de lado. Pero creo que eso en todo caso, pues cuando se vea el run completo, esperemos si lo hace bien, pues debería, valga la redundancia, allí completarse un poquito más. Si la razón por la que, no sé, sentiste que se desapareció Cyclops, es porque, como dice Valentín, que Jerry Dugan no sabe escribir a Cyclops, pues ya, honestamente, yo no sentí que se desapareció. Pero... Cyclops dejó que Sunfire porque Cyclops pudo haber mandado un rayo que destruyera la ola de aniquilación, pero que lo haga Sunfire. Sí, pero tampoco era la idea, porque la idea es supuestamente rescatar el tema de los civiles, coordinar, etcétera. En fin, también pero depende de cómo lo hayas leído, o sea... Muy bien en japonés, sí, sí. Que es ahí donde yo digo, quizás valga la pena pues leer los cómics primero sin leer el nombre del escritor, porque a veces creo que nos prejuiciamos un poquito o mucho, sobre todo en conseguirle detalles. Que no estoy diciendo que no estén allí, bueno, vuelvo y repito, esto no es nivel Hickman ni de cerca, pero hasta ahora no ha estado catastrófico ni mal, creo que está sentando bien las bases, me gusta todo el tema del casino, me gusta mucho el diseño de ese malvado que básicamente es un hongo que está utilizando de concha el cadáver de un astronauta. Pero también, como dice Axel, es algo que si exageran o lo repiten demasiado, lo alargan demasiado, la van a recagar. Entonces ya es como para que el siguiente número se vaya resolviendo, porque la verdadera amenaza es todo el tema de Orchid y el tema de este otro villano que nada, el hecho de que hayan terraformado a Marte de un día a otro, pues lo llevó a la ruina, y los planes que él está haciendo para vengarse de los X-Men. Que pensaría que van a ir en ese tipo de, van a ir cambiando de amenazas y van a ir creciendo hasta llegar al tema de Orchid, que va más involucrado al mito general de esta etapa de X-Men, o esta etapa mutante en líneas generales. Pero cómo maneje las transiciones sí va a ser muy importante, y es muy temprano para decir hasta ahora si lo van a hacer bien o no. Muy bien, Valentín, adelante. Destila tu hate. Pero no, pero en mute, amigo, no vas a poder. Así que te subí, qué bruto, cuánto hate. Nos dice Alex Argandona, dice, la forma en cómo vuelven a interactuar los seis miembros es genial, y en todo momento se llaman entre ellos por su nombre de combate, para todos aquellos que no ubican para nada esta nueva alineación. Jorge Villarreal nos dice que él disfruta el arte de Pepe Larraz en X-Men, si él compra las portadas con marco de trading card de Russell Dutterman. Félix Farsar dice, Shiro Yoshida siempre me ha parecido un gran personaje desperdiciado por Marvel, ojalá acá cambien eso. Y Alex también nos dice, Sunfire se ve poderosísimo y su página completa es bellísima. El arte es hermoso. Sí, fíjate que lo mencioné desde el número anterior. Sí, que es Pepe Larraz y Marta Gracia. Creo que como equipo creativo difícilmente van a estar mal. Pero lo sigo sintiéndome, no lo siento tan espectacular como estuvo en el Hawksbox. Tienen unas muy buenas viñetas, particularmente la que Bernardo destacó, esta del equipo saltando muy noventero, no creo que sea el mejor ejemplo, pero justamente a eso me refiero. Creo que el Pepe Larraz y Marte Gracia de Hawksbox hubieran hecho esta mucho, mucho mejor. Aquí lo siento un tanto amontonados, incluso pareciera que dibujaron los personajes por separado un poco, o sea, no me gustó tanto la distribución de personajes. Lo que mencionaban sobre Cyclops, sí siento que se pierde bastante en el cómic, o sea, no, pero a diferencia de Jonathan Hickman, Dugan pues no es fan de Cíclope, y está bien, o sea, no necesitas que todos los cómics sean sobre Scott Summers, digo, no todos van a ser Chris Claremont o Jonathan Hickman, que aman al personaje, y me agrada que se centre en Sunfire y en Sin, que son realmente los personajes menos populares de todos. O sea, Sunfire, aunque viene de Giant Size X-Men, pues la verdad es que, como por acá dijo Félix, o sea, es un personaje que regularmente está muy desperdiciado, no duró mucho en los Hombres X originales, y cuando lo han acercado ha sido más en Uncanny Avengers, por ejemplo, ¿no? Que era el equipo de unidad. Me agradó que recordaran esa pequeña época, porque me gustó mucho esa etapa de Remender, lástima del final. Pero fuera de eso, el cómic fue acción, acción, acción, acción y promesas de desarrollo de personajes. O sea, no te puedo decir lo odié, pero sí, definitivamente, fuera del primer arco, no sé si vaya a seguir leyendo los Hombres X. De por sí me había bajado ya después de Terror Force. Con este nuevo número uno traía ganas de entrarle y no estoy seguro de seguirle. Y esa es mi opinión. No fue tanto hate. La neta, no hubo tanto hate. Nada más, como en otros tipos de cómics, pues no es el cómic para mí y ya. No lo odié, digo, no fue Children of the Arrow, por ejemplo. Y no es un mal número, la verdad está bueno, o sea, digo, la Hora de Aniquilación, pues sí, o sea, igual que Juan Pablo, yo la verdad, digo, lo topo por sus grandes momentos en Los Cuatro Fantásticos y con Los Guardianes, pero tampoco es como mi amenaza mundial favorita. Entonces dices, ah, estuvo interesante, pero sí, ojalá despegue en próximos, pero la premisa a mí me parece propuesta interesante y el equipo me emociona por lo que promete. Y me gustó ¿cuál fue? Uncanny Avengers, ¿no? La etapa de Dugan con el Escuadrón de Unidad, también esa me gustó. Nada más que, bueno, pues acabó con Secret Empire. Entonces, pues digo, ojalá me guste que recuperen eso. Eso no lo leí. Yo ubicaba el Uncanny Avengers de Remender, que termina en Axis. Ajá. Sí, el de Remender terminó en Axis y el de Dugan terminó con Secret Empire. Ya, ese no lo seguí, sorry. Uy, pobrecito. Estuvo buena. ¿Qué tiene que hacer Dugan para que le pele? No, nada más que no sea tan genérico el muchacho, hombre. Ay, pobrecito. Oh. O sea, tiene que cambiarse el nombre y ser otra persona. Tiene que ser Tom Taylor. Oye, estoy leyendo su All New Wolverine. Sí, está bien bueno. No lo había entrado. Valentín García, Internet Explorer. Sí, sí, no, totalmente, o sea. Pero está bien, está bien. Tú corroboras, a ver. Muy bien, el que sigue en la lista, bueno, no sé si hay comentarios por allí, Valentín, que quieras compartir o me lanzas. Félix Fesal dice, Sunfire no estuvo en los X-Men originales, compadre. No deje que la ira lo lleve al lado oscuro. No dije en los originales, dije en Giant X-Men 1. Sí estuvo, ¿no? Sí, dije Giant Size, ¿no? Sí, pues sí fue parte de esa alineación, ¿no? Creo que sí, pero no me acuerdo. No, fue parte de la segunda alineación, ajá, la de Wolverine y Colossus. Sí, la o sea, porque en el original está 5. Ajá. Bueno, sí, no los primeros 5, sino la generación del Giant Size. Ok, ¿qué es lo que sigue? Yo estoy dudando de mi memoria, pero por lo menos aquí en esta página sí sale. Sunfire con ese equipo. Chan, chan, chan. Pero no viene la portada, entonces no estoy seguro. El Giant Size X-Men lo leí honestamente hasta hace 2-3 años por un tomo que salió en Chile de Panini con varias historias, jamás lo había leído y según yo sí es parte de esa alineación, pero dijo además anunció como a los 3 números o algo así. No dije originales, dije Giant Size X-Men 1. O sea, si la bronca fue que dijera originales, según yo no dije originales. Y bueno, eso quedó grabado, ahorita lo busca. Y si lo dije, pues fue por pendejo. Don Vale poniéndose exquisito en los detalles, dice Diego Brizón, que me pongo exquisito en los detalles. El dibujo para él sigue con la misma calidad de Hawks y la historia tiene buenas bases. Creo que puede ir despegando. No, probablemente. Yo a veces soy medio mamón, no lo voy a negar. No, y aparte, pues, si hay gente que lo está disfrutando, pues está chingón. O sea, no, vamos, no es Batman contra Superman como para irles a criticar sus gustos. O sea, con Batman contra Superman, sí, siempre los voy a criticar. Sí, pero siempre. Con todo y todo, uno no le critica el gusto, porque si tienes más gusto, sí, es su pedo. Sí. Y chido. Bueno, lo que le critico es lo que escandaloso y melindroso, creo, que ese es otro pedo. No tiene nada que ver con su gusto. No, tienes razón. Lo que critico es que digan que es buen gusto. No lo es. Es como la película de Daredevil del 2003. Es mala, pero me gusta. Es como la música de Arjona. Es mala, es repetitiva, es derivativa. Me gusta. La escucho también bastante. Son canciones que escuchaba cuando tenía 15 años. Todas las escucho. No tiene nada de malo que reconozcas que tienes malos gustos de repente. O sea, todo mundo nos gustan cosas malas. Como hay gente a la que le gusta Batman contra Superman. Y esto fue la alerta Snyder que le debía a Spider Games desde hace como 2 horas. Y que ya está dormido y no la vio. Su culpa. Sí. Muy dice bien. Félix Farsar quiere sangre hoy. Dice es como Cyclops. Es malo, pero le gusta. Aquí sí, te pelearé mucho, pero no es el momento porque vamos a hablar de Hellions. Hellions 14, en el que Seth Wells está cerrando, bueno, creo yo que está cerrando arco, el número 14, imagino que sí, pero básicamente aquí ya Shit Hit the Fan, y me gusta, básicamente está resumiendo los arcos anteriores, inclusive mezclado lo de Ten of Swords. No sé si se acuerdan que en Ten of Swords Hellions precisamente fue una de las pocas cosas recuperables o rescatables, porque lo menos que hicieron fue a buscar espadas para después pelear a la fuerza, que básicamente eso fue Ten of Swords. Oye, perdón. Debo de hacer este paréntesis antes de que sigan. Adelante. Y mi compañero de Ñuñonautas, Isaac de la Rocha, dice que sí le gustó Ten of Swords, que lo defiende bastante y que yo estoy mal por no haberlo leído. Entonces después lo leeré porque confío en sus opiniones. Ya, sigan. Pues déjame decirte que creo que en ese momento algo fumó muy bueno, Isaac, que nos diga qué fue de lo que fumó para comprarlo también. No dudo que haya fumado algo, ¿no? luego le pregunto qué fue. ¿Qué fue de lo que fumó? Porque honestamente, Ten of Swords literal es el pecado, como lo vimos, de unos paneles que literalmente se repiten y le cambiaron algunos textos. Es una pelea de espadas que nos prometen y lo menos que hacen es pelea de espadas. O sea, Ten of Swords literal le sobran como, ¿cuántos fueron? 20 números, le sobran como 18. O sea, literal. Pero bueno, de esos 18 números que le sobran, 2 eran de Hellions y son los mejores. Y que básicamente lo que sucedió, aquí voy con un poquito de spoiler para poder ponerlos en contexto, así que si no lo han leído, pues bájale volumen o lo que necesiten hacer. Mr. Sinister se clonó a sí mismo y se fue con los Hellions y que a buscar una espada o algo, o evitar que pasara algo. Iban a robar las espadas. O sea, el plan era... el peor plan era robarle las espadas para que Araco no pudiera participar en el programa de concurso japonés. Exactamente, pero lo menos que hicieron fue esa madre, o sea, él iba con su propia agenda, lo usó de excusa para poder ir hasta Araco, y lo que él quería era conseguir ADN de los mutantes de Araco. Finalmente lo hace con una muy cruenta batalla, se enfrentan a se me olvidó el nombre de este vato, pero que Locus es muy... Este es Tarn, no sé cómo se traduzca, pero es Tarn de Urkaring. Es como uh-huh. Tarn el que no le importa, no sé cómo se traduzca bien. Y su grupo es de Locus Vile, que son como el equivalente Elion de Araco, o sea, los elementos demasiado peligrosos. Exactamente, pero no son, bueno, no lo sé, no son graciosos ni imbéciles como son los de Elion. Al menos estos están en serio. O es la fachada que nos quieren mostrar. No son la bola de adorables idiotas que tanto queremos de la serie. Exactamente, no son la bola de adorables idiotas, sino que se supone que son así los malos malotes. Pero bueno, el tema es que se fue y se enfrentó contra ellos y los volvieron nada. Fue una victoria brutal cómo barrieron el piso contra los Helions. De hecho, no sobreviven todos, pero consigue las muestras Sinister, pero cuando cruzan la puerta para ir hasta Krakoa, el mismo Sinister se encarga de echárselos a todos, de matarlos, mató a su propio equipo, de manera de que no recordaran con los protocolos de recuperación, de resucitación lo que había pasado, porque también un detalle importante es que si morías en Otherworld, lo que sea que resucitaba del otro lado en Krakoa, pues no iba a ser exactamente lo mismo que era los high stakes de Ten of Swords, pero bueno. Sí logró borrarles la memoria, etcétera. Nadie sabía lo que había pasado, pero lo que les pasó desde hace un par de números, lo que sí sucedió es que el clon que había dejado olvidado Mr. Sinister allá, pues volvió y además se alió con estos Helions de Araco, ¿no? Y ese fue el cliffhanger con el que nos dejaron en el número anterior. Lo interesante es que además estamos viendo interacciones entre Ororo y el Consejo Silencioso de Araco, del que forma parte este Mr. Sinister Arasquiense, me olvidé otra vez el nombre, pero digamos esas batallitas de poder que ciertamente le pusieron como líder a Storm a todo el tema de Marte y de Araco, pero que no pertenece a ellos como tal, y tenemos esa pequeña introducción que está interesante que hagan ese reconocimiento. Y bueno, empieza la matazón o la peleadera como pudiéramos esperar, que fue el Chris Banger que nos dejaron en el número anterior, con un montón de interacciones de verdad que a mí me sigue encantando la manera en que Seth Wells escribe a estos personajes y el humor que tiene. Pero hay un detalle importante que es lo único que voy a revelar además de la trama, que de hecho lo coloca en un texto, ¿no? Hace la salvedad, no sé si lo está escribiendo el mismo Mr. Sinister, pero básicamente hablan de que en un ambiente de laboratorio una manera que tú tienes de forzar una evolución es colocar a una bacteria en un ambiente hostil para esa bacteria, de manera de que la forces a crear cierto mecanismo de defensa que la haga evolucionar. Vas haciendo una mini selección de las bacterias hasta que te quedes con aquella que sí logró sobrevivir y la colocas en otro ambiente aún más hostil y así vas forzando esa evolución, que en buena medida parece que es el experimento que está haciendo con los Helions Mr. Sinister, porque así como era una bola de cobardes inútiles, etcétera, aparentemente estas nuevas versiones de Wild Child y de Nanny y del mismo Orphan Maker, que aquí lo confundí con Ghost Maker, pues son mucho más aguerridos y mucho más efectivos en el ataque que ahora hacen contra su contraparte de Araco. Entonces pareciera que por ahí van los tiros de lo que está haciendo Mr. Sinister, que ciertamente las leyes de Krakoa y lo que finalmente querían lograr invitándolo al Consejo Silencioso, él se lo ha pasado por el Arco del Triunfo, está haciendo su propio desastre, tiene 70.000 clones, está matando a todo el mundo, traiciona como Mr. Sinister y como Vale, anda pero haciendo desastre, pero sigue siendo de verdad graciosísimo e imperdible. Entonces, de verdad me gustó muchísimo esta resolución, pero no quiero darles más detalles de lo que pasa luego de estas páginas para no spoilearlos, pero Helions honestamente hasta ahora no ha decepcionado y oye, vamos en 14 números, o sea que de la serie de X-Men es una de las que más me ha gustado y que creo que ha mantenido el nivel durante, creo que hasta ahora, todo su run. No sé, Juan Pablo o Baxi, si lo leyeron y qué les pareció este número en particular. ¿Quién quiere ir primero? ¿Primero o Baxi? Vas tú, Juan Pablo, vas tú. Adelante, adelante. Pues la verdad no tengo tanto más que decir, es muy divertida la serie. Justamente comentar el desarrollo de final sería como ruinar este cómic, entonces más bien creo que podría recomendar una serie de Seth Wells de hace unos cuantos años. Yo creo que ya tiene bastantes años, yo creo que más de 5. También hizo una serie de New Mutants cuando se volvieron a jugar los New Mutants originales cuando todavía estaban en Utopia, creo. Así como antes del Messiah, antes de Messiah War, antes de que Howe era la reiniciar la raza mutante. Esa serie de Sequels también la recomiendo mucho. Pues sí, Kalions es la mejor serie de los mutantes en estos momentos. Muy bien. ¿Y a ti, sí, Axel, qué tal? Pues a mí también me está gustando, o sea, digo, creo que Hellions es de las series más sólidas de la etapa de Krakoa. Me gusta que como que a partir de Hellfire Gala como que ya estás viendo más interrelación entre distintos títulos. Entonces aquí como que te revelan otra cosa de cómo se está configurando la alianza mutante, ¿no? O sea, de eso de que me gustó eso, ¿no? Ver a Ororo ya en el gran anillo de Araco, en el equivalente al Consejo Silencioso. Sí. Entonces digo, me gustó, digo, a ver si después de Inferno y todo esto hay algo dedicado como al tema qué está pasando en Marte. Porque digo, Zord como que tiene su propio ritmo y su propio tema, y a Becky Brand es la protagonista. Pero aquí ¿leíste el Zord de la semana pasada? Sí. La interacción entre ella y Doctor Doom estuvo bien, bien chido. O sea, tenemos que flashes de Ororo siendo la dirigente de Araco, ¿no? Sí, y yo creo que de acuerdo a las Solid Hits, Ororo va a ser como, o sea, creo que Sword va a ser donde vamos a ver más Ororo. Pero hemos visto poco de Araco en Sword, digo, salvo esta, sí, la chica del corazón ardiente, como que se ha visto poco, ¿no? Entonces, digo, igual y me gusta que veamos algo acá. Y que después veamos más cosas de Araco. Pero digo, acá pues me gusta que eso, ¿no? Cierran lo que pasó en Exo Swords. Que además justo, o sea, ahí los Hellions sirvieron para mostrar algo, ¿no? O sea, si mueves en Otherworld, todas tus versiones del multiverso se juntan y crean algo rarísimo, que es lo que le pasó a Rockslide y a Gorgon. Pero si mueres en Amet, en la dimensión demoníaca, te vuelves eso, ¿no? O sea, como mueres en un entorno tan hostil que como que resucitas con la versión más destilada de ti, la más preparada para enfrentarse al hostil, ¿no? Entonces, como que ese planteamiento se me hizo bien interesante y creo que tiene potencial, ¿no? O sea, en grupos de fans sea como de, oigan, y pues a alguien se le va a ocurrir hacer protocolos en Araco, ¿no? Digo, en Amed, en la dimensión demoníaca, porque Araco está en Marte. Entonces, pues digo, eso está interesante. Además, me digo, la verdad, mejoraron mucho Wild Child, Nanny y Orphan Maker desde que se murieron. Les favoreció morirse. A otro que le ha favorecido mucho es a Kid Omega. Que, o sea, de hecho, hicieron todo un chiste en X-Force, es que está él. Que se ha muerto, o sea, ya perdieron la cuenta, ¿no? Sí, lo he recitado como 60,000 veces. Digo, que ahí estuvo par de lo que hizo Ben Percy, de que el tema de las muertes tenía una razón de ser y como que estuvo, me gustó cómo lo resolvió. Y digo, al menos él ha mejorado, ¿no? Que Isaac de la Rocha, Empath, se muere y se muere y se muere y sigue siendo horrible, ¿no? Digo, al menos es divertido, pero... Empath se llama Isaac de la Rocha. Ah, no, digo, ¿cómo? No, espérame, perdón, Isaac. Pero se pide de la Rocha, ¿no? Espérame. ¿Qué pasó acá? Que creemos, vamos a ver en cuál es el nombre, ¿no? No, perdón. Manuel de la Rocha. Que no lo habíamos dicho, pero es hermanito de Isaac. Fíjate, vale, que... Saludos a Isaac. ¡No lo vi venir! Pero tienen el mismo apellido, o sea, yo tal vez si me acordara el nombre, se lo hubiese confundido. No, y si yo tuviera un hermano como Manuel de la Rocha, no hablaría mucho de él. Bueno, pero digo, eso me gustó y digo, Tarn es un enemigo que se está imponiendo. Se ve que como Sinister tiene su propia agenda y no sigue las reglas. Entonces eso está interesante, digo, también no quiero decir más spoilers de más adelante del número. Hubo cosas que no me gustaron de qué pasa después, pero en general creo que Hellions tiene un gran número. No me gustó porque fue de no, un personaje que quiero. Pero están pasando cosas interesantes y además creo que un Sinister es garantía de caos y risas y momentos horribles. Dos Sinisters dobla la apuesta y la dinámica es loquísima. Y más un Sinister que odia muchísimo al otro. Y bueno, y la cosa promete más. Entonces, Aliens va muy bien. Sobre todo que Sepwell, de verdad, que sabe escribir muy bien a Mr. T. Porque hace muy bien esa mezcla de loco y peligroso. Sí. Muy bien. Entonces, eso es Aliens. Le traigo ganas a Hellions, pero voy muy atrasado, voy como 10 números atrás. Felix Fazar, que aquí Omega es el Krillin de los títulos X. Isaias Segundinos, pues le cambiaron el papel a sus hardcovers, entonces yo como que ya no estoy tan emocionado por los hardcovers de Televisa. De hecho, le cambié el papel a toda la línea de los de Televisa, pero parece que el chisme es un poquito más grave de lo que debería. Porque hay escasez de papel a nivel mundial, tan tan tan, en muchas partes están cambiando el papel. Sí, y en todo lado del mundo hay quejas. Sí. Sí. Más bien agradezcan que en estos tiempos pandémicos, que precisamente muchos estamos leyendo más, estamos viendo más, que seguimos teniendo los cómics, porque también les comento algo de la industria electrónica, por ejemplo, hay escasez de semiconductores. Esa es la razón por la que en algún momento dejaron de haber tantos PlayStation. Es decir, la crisis mundial no es invento, chavos. Pues sí. Entonces, eso fue Hellions. El siguiente que tengo en la lista es que aparentemente no lo descargué porque me equivoqué, es Sinister World número 2, que es el super evento de Nick Spencer, que está siguiendo con fervor y fe, Valentín. No sé si sea la palabra fervor y fe. No, para nada. Pero sí es, sí lo estoy siguiendo religiosamente porque sale y lo leo. Tengo muy, muy, muy muchos sentimientos encontrados con este cómic en particular, el Sinister War número 2. Porque el cómic no es malo, o sea, de hecho está muy bien escrito, estos cómics de Nick Spencer que se leen muy agradablemente, o sea, sí, básicamente te van contando la historia de tres de los cinco equipos de villanos que van a enfrentar al Hombre Araña. Vemos la historia de los Superior Foes of Spider-Man, del grupo de seis siniestros, o más bien de las seis siniestras, no estoy seguro cómo. Ah, sí, sí dicen que sí tiene un nombre, es el Sindicato Siniestro, creo que se llama, porque mantiene la aliteración SS, que es un equipo de puras supervillanas. Y el otro, en el que están Foreigner, Tarántula y El Azar, Chance, y Hydro Man. Ese equipo, no, la verdad, la neta, no me acuerdo cómo se llama. Pero entras a leer el cómic y ya están en el desmadre, están golpeando a la araña. Sí, me quedé como, wow, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos en esto? Y yo llegué y estaban lloviendo vergazos. Sí, haz de cuenta, compadre. Y dicen, unas horas antes, y te cuentan cómo estaba el equipo formándose, el equipo de villanos, y para qué estaban preparando. Me gustó mucho cómo está escrito, me latió. Lamentablemente el arte es de Mark Bagley, y es un Mark Bagley cansado y se nota con mucha, mucha hueva. O sea, yo, a diferencia de otros de mi edad, que suelen odiar el arte de Mark Bagley, porque lo comparan con, no sé, a lo mejor John Buscema, con John Romita, con McFarlane, que no sé también por qué a McFarlane le tienen tanto culto. O sea, entiendo el cambio visual que fue en su momento, similar al que pasó a lo mejor con Neil Adams, que venía del trabajo de los Kirby's previos, pero tampoco es para tanto lo de McFarlane. Bueno, ese no es el tema. A mí sí me gusta el arte de Mark Bagley, es más o menos como Arjona, o sea, le reconozco sus errores, pero sí me gusta. Sin embargo, en este acabas mundo, de comparar a Mark Bagley con Arjona. Sí. No ayuda, amigo, pero está bien. No, es que estoy diciendo, me gusta, tiene sus buenos momentos, pero tienen muchas fallas, tienen muchos errores. Me parece una comparación. Sostengo mi dicho. De hecho, podrán decir, Bagley es el Arjona de los dibujantes de Marvel. Vale García. En ese está con mucha hueva. Mucha, mucha, mucha hueva. Hagan de cuenta que es Arjona en Sin Daños a Terceros, básicamente. No sé si alguien me entendió la referencia, pero créanme yo sí, pero no me siento orgulloso de ello. Es que en serio, en Sin Daños a Terceros tenía mucha hueva el güey de Arjona. Mucha. Él tenía mucha hueva, creo que desde que nació, amigo, pero está bien. No. Es que entonces no entendiste bien la referencia, compadre. Luego platicamos al respecto, si quieres. Entonces, tenemos un buen cómic de Nick Spencer con un Bagley muy, muy bajón. Entonces, sí es como triste. Y más porque solamente es la tercera parte de la saga que van a ser 8 números o algo así de Sinister War. Entonces, como una lectura entretenida como un capítulo dentro de la gran historia, está bien. Es bastante, bastante leíble, bastante entretenido, a pesar del dibujo. Pero nuevamente estamos dentro del gran arco de Spencer, que ya es el rumbo al final. Entonces, es una lectura. Me agradó, me divirtió, lo disfruté. No se los recomiendo si no están leyendo para nada de la Homeraña. Espérense mejor a después a 75 con la nueva etapa y los nuevos escritores que se van a hacer cargo de Spidey. Esa es mi opinión de Sinister War 2. Reportó para ustedes Valentín García. Fíjate, tanto odia Bernardo a todo lo de Sinister War que ni siquiera me puso ni la portadita. No te puse ni la portadita porque no pude ni descargarla, amigo. Tengo problemas ahorita, no sé por qué. Samuel Franco, del Senil Bagley no van a estar hablando. No le dije Senil, dije que estaba cansado. Yo el de Ultimate Spider-Man es el pingüino en la cama de Marvel. No, pingüinos en la cama. No. No sé, ¿te gusta pingüinos en la cama? No. Yo diría que... Ay, por el amor de Dios, en serio. Yo diría que Ultimate Spider-Man sería su Galería Caribe. O sea, neta, es lo mejor que han hecho. Ultimate Spider-Man del 1. En serio, ¿te parece que Galería Caribe es el mejor disco de Ricardo Arjona? Sí, de Arjona sí. No mames. Wow. Bueno, eso o historias. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Ok, luego hablamos, uy, entonces. Uy, uy, uy. No, con razón que dice que tiene mal. Ah, yo no estoy diciendo lo contrario. Va a empezar a estar diciendo que me gusta Arjona, güey. Entonces ya, tenemos problemas. No. Félix Farsar dice: entendí esa referencia. Recordemos que Arjona también escribió detrás de mi ventana, ¿no? ¿Cuál de las de Yuri, que es muy buena? Alejandro Guerra, mi viejo Mark Bagley ya no es lo que era, ya no es lo que era, ya no es lo que era. Concuerdo con el escritor de Marvel, llegó y llovieron vergazos. Amo la referencia, amo cuando entienden la referencia de por qué uso ese nombre. Pero sí te llamas así, ¿no? Así me llamo, sí, pero digamos, tengo otro nombre y otro apellido, pero justo de a los 15 años encontré un cómic de Axel Alonso y dije, ahora soy Axel Alonso. Ok. Lo único siniestro de Sinister War es que hayan permitido que exista. Es ya, era como que sí, está bien, ya dale, hombre, ya termina tu historia, pero ya vete, básicamente es lo que le dijeron a Spencer. La covacha en vivo de Arjón. Nunca esperé que hubiera un debate sobre Arjona en la freaking covacha. Yo tampoco, y sobre todo estoy sorprendido de que sigamos mencionando ese nombre. Si se especuló podcast de Luis Miguel, yo sí lo veía venir, ya es cuestión de tiempo. Pues sí. Ya tuvimos un programa sobre telenovelas, hace una semana hubo uno sobre los protagonistas, y yo estoy peleando por uno de la guerra de las televisoras en los 90, en lugar de uno de Ventaneando, que sea sobre la guerra de las televisoras en general, en México, claro. Y Ultimate Spider-Man es su mujer, es experimentando, dice Alejandro Spider Games. Ok. Mira, por lo visto es que sí hay tema ahí para poder hacer las comparaciones, pero sigamos. No sé cómo hacer una transición entre el hijo más ilustre de Guatemala y el Immortal Hulk de Aliwen, pero bueno, sea esta la transición. Una rima malísima y una oda a la regla. Si no, no es manera. Okay. No es manera. Entonces, el que se está tratando de hacer un preludio a su run es el señor Al Ewing con Immortal Hulk. Este es el penúltimo número. El siguiente, de hecho, ya nos avisa que va a salir no ahorita en septiembre, sino en octubre. Va a ser un número doble. Y aquí básicamente está seteando o cerrando la pelea o todo el conflicto que había estado teniendo precisamente Hulk con los Avengers y cómo va a transicionar para tener su última pelea con el gran villano o el que resultó el villano final de esta serie que está invadido y tiene dominada la mente de Bruce Banner por ahora y separada de sus personalidades. Lo interesante de este número es que no hay prácticamente diálogos, son estas viñetas con texto que la hacen parecer más un libro ilustrado que un cómic. Pero a diferencia de la última vez que leí algo similar a esto, que fue en The Other History of DC Universe, sobre todo el segundo número de esa serie, que de verdad se me hizo bien, bien pesado, este fluye la mar de bien, porque se siente como un voice over con imágenes estáticas que nos van relatando el mood de la situación. Y la resolución. Básicamente se acercan al edificio Baxter, McGee, Hulk y Jennifer, Jen Walters, y con ayuda de los Cuatro Fantásticos, a pesar de que tiene que conferenciar aquí con Avengers y tienen su enfrentamiento y todo, a pesar de ello, pues es precisamente, van a ser aquí un pequeño spoiler, pero bueno, no hay manera de contarlo sin resumir mucho el número, y honestamente no es demasiado lo que pasa, sino el mood de lo que cuenta, que eventualmente pues consigue Reed Richards ayudar a Hulk a cruzar esta puerta verde que le ha impedido pues ir a enfrentarse a sus demonios, a sus personalidades divididas. Honestamente el número sí está bastante transicional, sin duda alguna, pero creo que la elección de estas viñetas y la manera en que está narrado sí le da un plus. A mí me gustó sobre todo las referencias a el background de Bruce Banner y el trauma con su padre y la situación que vivió con él, etcétera, etcétera. De verdad que el arte de se me olvidó el nombre del artista de Immortals, voy a buscarlo de nuevo porque siempre lo olvido. El arte de Joven está, sí, el arte de Joven está maravilloso, y esto como la calma antes de la tormenta y de lo que nos prometen en el último número, queda la mar de bien. Entonces, a sabiendas de eso, sabiendo de lo espectacular que ha sido el run, este número creo que calza muy bien para lo que es este prólogo, este preludio al gran final Double Side que vamos a tener en un par de meses. Entonces, nada, muy atentos al final de Immortal Hulk y yo muy atento cuando salga el Omnibus, porque bueno, ya me perdí de los Hardcover Deluxe. No sé si alguno de ustedes ha estado siguiendo la serie y si llegaron a leer este número 49 de Immortal Hulk. Están esperándose ya al final para chutárselo todo de envión. Yo me lo voy a echar recorridito. Yo tengo aquí pendiente, pero sí. Sí, ahí está mejor. Así que escucho porque sí, estoy emocionado por la serie, pero todavía. Así que me voy a echar los 49 números antes del final. Pues bueno, tienes 2 meses, o sea, es suficiente tiempo. De verdad que sí te lo hiper recomendaría. Me parece que es un buen momento para leértelos de corridito, compadre. Sí, señor. Yo, de hecho, no me acuerdo si lo presumí, creo que sí, pero a mí ya me llegó de Buscalibre el primer tomo del Deluxe. Entonces fue así como de pura, pues casi suerte, porque esta cosa ya estaba medio agotada. Ya es la segunda impresión, pero sí lo alcancé. Entonces tengo ya los primeros 3, ya preordené el cuarto. Entonces sí, me voy a quedar con esta coleccioncita en 5 tomos. Chulada, que es el Immortal Hulk. Los últimos, para la gente que sí ha estado siguiendo los cómics de la semana, tanto en video como en podcast, recordarán, yo no lo estaba leyendo porque justamente estaba esperando el final de la serie para leer de corridito el último arco, que no dudo a Lewin. La verdad es que en los 45 números que llevo, no solamente no me ha decepcionado, sino que me ha sorprendido. Sí. No, 44, porque el número 25 no lo he leído y todavía tengo problemas para leerlo. Pero todos los otros. Y el número 25 realmente es un paréntesis cósmico que, honestamente, lo que le da es envergadura a la historia, pero no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. O sea, literal, te lo puedes saltar. Sí, de hecho, creo que lo voy a tener que leer porque seguramente por algo lo puso a Lewin. Entonces, algo va a pasar en el 50 relacionado a Bot, si tengo que leerlo, pero hasta ahorita lo que he leído me ha sorprendido, me ha gustado, y pues ya estoy en espera del 50 en 2 mesecitos ya para el final de El Immortal Hulk. Es una buena recomendación, como tiene un par de meses, sí les diría, chúdenselo de a poquito, da tiempo de, no sé, unos 5 o 6 números por semana y le llegan. Me late ese plan, te tomo la palabra. Muy bien. Y ya se terminó Marvel a las 3 horas. Dice Diego Bisón que también lamenta no haber podido conseguir los hardcovers, a esperar que los ómnibus no tarden en publicarse. La verdad es que sí estuvieron complicadillos, ¿eh? La parte donde dicen que Ben Grimm es el más humano de los Cuatro Fantásticos es muy bonita. Sí, hay un texto bien bonito de los Cuatro Fantásticos, de hecho desde el principio de la serie, que te saca un poquito de onda, porque no sabes muy bien qué tiene que ver, pero luego entiendes exactamente de qué va Aliu. Entonces, de nuevo, ha sorprendido, y en este número también tiene esos pequeños tidbits que es lo que hacen tan bonita la serie en líneas generales. Y nos dice Félix, ya sabes que este fue su cómic de la semana. Gracias. Si el hecho de que podamos disfrutar Immortal Hulk, que es un gran argumento para decir, no, los cómics de Marvel no tienen que terminar aún. Aún no deben dejar de dejar atrás los personajes. No, y aparte, siempre habrá etapas. El problema no es problema, porque por acá dicen que pura filosofía de Arjona. Y ya terminamos Marvel. Vámonos a los cómics indies, que también creo que no hubo mucho. No te creas que hubo dos que tres, ¿verdad? Todavía. ¿Con cuál quieres comenzar, compadre? Sí. ¿Hubo números uno? Tenemos los números uno. De hecho, el primero que tengo es uno de. De Me You Love in the Dark. Creo que esto es Escotillón. A ver. Sí, es Escotillón. Es Escotillón y aquí sí es Jorge. Creo que es Jorge Corona, que era el que hizo la portada del Justice League este que estábamos comentando de Mateis. Es el mismo equipo de Middle West, que nunca la leí, pero que hizo muchos hypes. Honestamente, este número uno, sorry, pero esto no es un número uno, esto es un número cero. Y un número cero. Un número cero flojo que deberían haber regalado en Free Comic Book Day. Y que honestamente, si van a leer esta serie, de verdad que a mí me decepcionaría que me cobraran $4 por lo que básicamente es un preludio. Está bien narrado, me encanta bien el arte de Jorge Corona. Está interesante la premisa, aunque honestamente bastante derivativa y genérica. Básicamente es una Haunted House, pero como la persona que está en la Haunted House como que sabe que es una Haunted House y hasta eso le da como, le gusta, se va en la onda de eso. Sido interesante, bien planteado el personaje, bien planteado el conflicto, pero de nuevo es una introducción, o sea, pasa prácticamente el setting y ya. Entonces, eso a mí, ¿verdad? Si lo hubiese comprado, que no lo compré, esta es la copia de reseña que me manda mi Image porque les encantan mis opiniones. Si lo hubiese comprado, hubiese sido harto decepcionante, por decirlo menos. Entonces, nada más que decirle aparte de eso, coméntame quiénes sí lo leyeron para ir mostrando los fallos. Vas, Axel. Pues estoy de acuerdo, o sea, creo que es un setting interesante pero derivativo. O sea, justo ayer me lancé a ver Suicide Squad y uno de los trailers que nos pusieron es el de la nueva de Candyman, la que produce Jordan Peele. Y por lo que vi en el tráiler es como de un pintor que invoca a Candyman diciendo cosas solo. Y todo se desata porque Candyman. Y y aquí como que me recordó mucho ese avance. Es como el pintor buscando inspiración, nada más en vez de fijarse en el asesino de la leyenda, es como se va a la típica casa embrujada estadounidense, ¿no? Digo, o sea, me gusta que como que la protagonista es una artista y que está consciente del tema y que como que al parecer el arte es el vehículo con el que se va a comunicar con el muerto y como que además la dinámica como que, digo, con el fantasma igual y es de otra forma o de otra dimensión, quién sabe. Pero bueno, el chiste es que como que me pareció interesante la premisa y que es como el artista teniendo una relación con el ser sobrenatural. Pero sí, o sea, es como el setting de la situación, o sea, justo, o sea, yo también estoy de acuerdo en que gastar como en este número sí es como de pasemos a la sustancia, ¿no? Digo, eso sí, lo que me encantó fue el apartado artístico, o sea, creo que sin tener mucha, o sea, sin ser como lo más notorio, creo que me pareció como acorde al tono. Y además me gustó como muchas cositas creativas que hacen como de la comunicación con el fantasma. Y además eso ahorita que acaban de pasar, de como ese efecto del sonido del fonógrafo, me gustó como ese juego tipográfico, me mama como esa cosa de los cómics. Entonces se me hizo bonito, eso me gustó mucho y como que eso me capturó. Y es como de, bueno, pues digo, ahí el sonido tiene como que pone un tono muy particular y el verlo como de esa forma como que me hizo imaginarme cómo sonaría ese fonógrafo. Entonces, te voy a decir una cosa, que creo que le falló al menos a la primera, porque yo honestamente cuando vi el panel pensé que era que se estaba quemando el tocadisco. Sí, igual y sí, sí está como raro la primera, ¿no? Sí, sí, ya es hasta que lo ves atrás de ella que dices, es sonido, ¿no? Exactamente. Pero sí, y además como, sí parece como que le está prendiendo fuego, ¿no? Por la posición de la mano, sí, pero digo, en el resto, o sea, ya cuando la ves en la casa y todo esto, eso me gustó. Y como que sí te crea esa atmósfera, ¿no? O sea, como la atmósfera que te crean al inicio de una película de terror. Y digo, a diferencia de una película de terror en donde luego la película no empieza como hasta los 45 minutos, como que esto dices, bueno, es un número. Te costaría $4 y eso duele, pero dices, me promete. Digo, a mí me gusta mucho Scotty Young. Por ejemplo, digo, me encanta I Hate Fairyland. Pero me gusta cuando intenta otras cosas, ¿no? Digo, no me gustó su Deadpool, me bajé. Pero dices, mira, intentando entrar acá con el terror, muy tópico gringo. Entonces, a ver qué tal, ¿no? Con el setting de la casa embrujada. Pero digo, sí, es un número flojo, pero ojalá sea de esas series que ya cuando avanzan los números y al menos al final del primer arco dices, bueno, todo esto iba a algún lado y vale la pena el TPB o el tomo. Entonces, ojalá arranque porque me interesó, digo, no tenía pensado leerlo, salió como en la lista de las sugerencias para leer hoy y dije, ok, igual y le doy una oportunidad. Sí, era sugerencia porque era número uno, no esta parte que le sugerí porque a mí me latió, pero quiero escuchar primero al buen Juan Pablo Portilla que estaba callado en el muchacho, pero sí le entró a este cómic. Pues sí, concuerdo con las opiniones de Bernardo y Axel. La trama es el setup de lo que va a ser. Está el arte muy bonito, tiene muy buena ambientación. La chica está rara, o sea, es interesante que se le empieza tomando broma y de repente dice, o estoy enloqueciendo, o tal vez no, pero pues sí, voy a seguir hablando con el fantasma. Entonces parece que ya no va a haber como que, no creo que sea de terror, tal vez un romance raro. Y pues a ver, yo creo que sí voy a seguir, no sé si yo creo que sea un cómic. Qué hueva la gente que no supera lo de Ricardo Arjona, qué fastidio de verdad. Sí, acá un Bartea que nos está dando su mensaje. Dice, ¿qué es lo que hace un taxista desafiando la vida? Así se ve Scotty Jones viviendo horror. Que más que horror, yo creo que era lo que mencionaba Juan Pablo, ¿no? O sea, no va a ser tanto horror por el tipo de manejo que va a llevar. En todo caso, sería, pues, a lo mejor un slice of life con fantasmitas, ya veremos. A mí me gustó el primer número, pero pues creo que me gustó más el arte. Yo no tuve el problema que ustedes mencionan respecto a lo del el sonido atrás que dices que parecía que estaba rompiendo el disco. No tuve ese problema. Me latió. Bueno, en general, el arte está así bien pinches hermoso. Y la historia está sencilla, pero pues vamos hacia dónde vas. Creo que por lo menos el siguiente número sí lo voy a leer. ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? Dice Félix Farsar. Ya vimos cuáles son las canciones que le gustan a estos muchachos. Y Diego Luisón nos dice que Middle West es muy buena. El tomo pastadora con toda la serie tiene poco de salir a la venta. Y ahí se hace con Diego, nos dice que medio le gustó Middle West, pero todo lo que ha leído de Scotty Young como escritor no le ha gustado. O te ha medio gustado. Félix Farsar dice, pero no has leído su Strange Academy, Axel. Voy a dar la tarea. He leído cosas bonitas. El Strange Academy, al menos los primeros números, honestamente, en el área de guión, creo que tropiezan. A mí me gusta el arte de Ramos. Ramos lo recupera muchísimo porque hace un excelente trabajo y es su estilo y es una oportunidad de verlo trabajando con todos esos personajes. Pero en términos de guión creo que sí flaquea un poquito porque son muchos personajes y como que no los desarrolla todos. Pero no sé cómo sea ya más adelante. Alguien buenos días, Biscochan. Nos habla del futuro. ¿Cuántos kilómetros lleva? Biscochan de las covacharlas de Loki y de otras y covachas en vivo. Ya se anda conectando acá en Twitch y nos anda saludando. Saludos. Hola, Biscochan. Biscochan. Muy bien. El siguiente es Loki Devil del señor Colin Bond. Que está como escribiendo un título por cada editorial. De hecho, casi todo lo que ha sacado Colin Bond, que creo que esta sería la cuarta serie que hemos leído de él en los últimos meses. Todas nos han dejado con buen sabor de boca, o sea, hasta ahora bien. Y esta en particular, la premisa no está tan original como el otro título que creo que tiene aquí en Dark Horse con el mismo dibujante de Bonnie Years, creo que se llamaba la de Aftershock, que es este italiano Andrea Muti. Esta está un poquito más straightforward la premisa, pero está bien, me gustó. Básicamente es este loser que vemos aquí en la portada, que de hecho empieza la historia como en esta reunión de Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, él tratando de confesarse y nos habla de algo brutal de lo que se arrepiente mucho y que cometió. Voy a tratar de poner chiquito este panel porque si no, en YouTube nos van a banear, pero básicamente es una masacre terriblemente violenta. Este otro panel tampoco va a ayudar, Pero bueno, el tema es que parece el propio Lucer, tipo, me recordó esta, esta serie del que terminaba siendo parte de unos supervillanos. Ahorita se me olvidó el nombre de la serie. Ahorita trato de recordarle, se las digo, pero básicamente que todo le sale mal. O sea, su novia no lo respeta, le pone los cuernos, pero casi que en su cara. En el trabajo, de hecho, lo utilizan para que les entregue el desayuno y nadie le paga nada. Además le cae un montón de agua encima, en fin, el pobre tipo está, pero no sé, estornuda y se suicida. Y en medio de todo ese pedo, pues además lo termina dominando o toma su cuerpo, lo posee un demonio. Y la premisa está en que, bueno, este demonio es un maldito desastre en su trabajo, mata un montón de gente y él, para poder solucionarlo, va a hacerse un exorcismo. Pero como no tiene mucho dinero, paga un exorcismo a descuento. Y lo interesante, esta es la premisa del cómic, así que hay que revelarlo, es que el que le hace el exorcismo saca el demonio de su cuerpo, pero lo deja con los poderes de ese demonio. Es decir, a pesar de que lo pagó barato, pues quedó, creo que yo, muy bien parado, ¿no? Porque queda con los poderes sobrenaturales del demonio, pero sin la presencia de este que domine su voluntad. Entonces, ahora es él mismo el que puede hacer todas estas maldades, y como está pues vengándose del mundo por todo lo mal que le ha pasado, pues es el momento para liberar toda esa rabia y presión que tenía encima. Me gustó bastante, bastante el arte, incluso un poquito más que la historia, que se me antojó un poquito, es que no sé si decir derivativa, sino medio llena de lugares comunes, vamos a decirlo así. El artista es Fran Galán, pero en Colin Bones ha demostrado, de verdad, muchísima, a ver, ¿cómo decirlo? Que cumple, que no decepciona en líneas generales, a pesar de que barajea muchísimas cosas al mismo tiempo, porque honestamente creo que es tan prolífico como Jeff Lemire, pero bueno, o sea, estaría bien para seguirla, pero yo creía que más bien en trade, más que en números individuales, porque este número también, a su vez, creo que se me hizo muy, muy preliminar. O sea, sí avanza la historia, pero es para hacer este setting que literal, para poder vendérselas, tuve que narrárselo casi de completo. O sea, a ti, Axel, ¿qué te pareció, Juan? Parece que el que lo leyó fue Juan. Ajá. ¿No? Entonces, ya advierte el muchacho que tiene vías positivo hacia Colin Bond por Harrow County. Cuéntanos, okay, compadre. A ver, bueno, ¿tienes, oye, está en mute, no sé si sea eso. Sí, está en mute. Bueno. Ahorita, sí. Así, ya que está un poco al personaje, me recordó mucho a The Wanted, que está como entiendo, está por dentro, dejando que lo pierda a la gente, maldita sea, ¿entiendes? Pero sí me gusta el arte, me llama atención. No va a es como un core cartoony, está atractivo, no sé, tiene un buen estilo. Yo creo que, no sé, el tono va a ser un poco de humor. Pero pues con este twist de que esta persona aparentemente muy pasiva, pues para aprovechar los poderes del momento. Sí, me llama la atención el gancho. Pues bueno, suena que por lo menos hay que darle la oportunidad. Lucky Devil 1. ¿Salió que por Dark Horse, dijiste? Sí, señor. Qué curioso, ¿no? Curiosí. Muy bien, el siguiente tengo la lista de los números 1. Voy bien rápido aquí porque creo, no sé si alguien más lo leyó, pero es de Ablaze, que usualmente no hablamos de Ablaze, pero lo que tiene interesante este número es que está reeditando historias antiguas de María Llobet, supongo yo que traducidas, no sé si las escribió en español. Eso hizo con la serie anterior de ella, no sé si esta sea reedición, honestamente. ¿Qué es Porcelain? Que es Porcelain, exactamente, o Porcelana. Ahí le tendría que pedir a Biscochan precisamente que nos los pronuncie en su buen castizo. Que nos preguntaba acá que si pasó un ángel porque estábamos todos callados. Bueno, lo que pasa es que don Juan Pablo tenía mute y estábamos esperando que hablara. Exactamente. No, y también hay que descansar la garganta, entonces Juan nos hace ese favor. Porcelana de María Llobet. Sí, exactamente. ¿Tú lo leíste, Valentín? No. Pero acá nos dice el buen Juan Pablo que sí, que es una reedición. Ah, muy bien, muchas gracias. Pues no estaba seguro de eso. Sé que lo habían hecho con la serie anterior, pero no estaba seguro con esta. Entonces, una reedición de un cómic que María Llobet habrá publicado, imagino que en español anteriormente. No es exactamente la María Llobet que conocemos actualmente. Se ve que era un estilo, no voy a decir que menos pulido, porque no, está muy bien hecho en términos de lograr la atmósfera y de lograr su propio, a falta de una mejor palabra, va a tener que repetirla, lograr su propio estilo, su propia manera de hacer las cosas. Pero ciertamente es diferente a lo que nos entregó en Faithless y en las otras series que ha estado haciendo con Boom. Aquí es más limpio el trazo, menos puntilloso, menos sucio. Pero independientemente de eso, creo que los settings los logra muy bien. Esto es de verdad que pura fantasía y una fantasía con toques, ligeros toques de steampunk, diría yo, pero en un ambiente, aquí voy con mi palabra favorita que le encanta a Félix cada vez que la digo, con un ambiente medio onírico, medio de sueño, medio de dream. La historia de hecho es muy muy sencilla. Esta chica de la que creo que no conocemos el nombre. Ah, fíjate que sí, es anterior a la serie, porque aquí veo la firma de Jovet del 2010, es decir, que es una serie de hace 11 años. No sé si tuvo oportunidad de recolorear o de repasar los trazos, pero honestamente que se ve, al menos en ese entonces, ya tenía un estilo muy definido, de verdad, muy precioso, muy preciosista y muy precioso. Esta chica vive en este setting de fantasía con esta señora que será su madrastra malvada o su mamá, o no sabemos exactamente qué, y la envía por un ron de aceite, y le indica que no debe abandonar este camino aquí trazado muy muy negro, que no debe desviarse de él. Habla de un Red Forest Route, no sé si es una referencia quizás a algún cuento de hadas o algo por el estilo. Ella va y busca este aceite, y de regreso a su casa pues se encuentra con esta dollhouse, esta casa de muñecas, que se le hace muy muy atractiva, y obviamente como toda historia, como toda fábula, pues no puede evitar desviarse del camino, no hacerle caso a esta persona con la que vive, que no sé si era su mamá, su madrastra o lo que sea, que le indicó no salirse del camino. Entra en la casa de muñecas y un montón de cosas completamente surrealistas y loquísimas pasan, pero que la calidad narrativa de Jovet y su inventiva pues te llevan por ese viaje sin que se te haga dificultoso o extraño. Bueno, extraño sí es, porque los dibujos realmente lo son, pero está muy, muy, muy, muy, muy bien narrado. Eso sí, muy breve la historia, muy poco diálogo. Te tiene que gustar muchísimo ese mood, digamos, de no dejarte llevar demasiado porque le tenga mucho pies o cabeza la historia como tal, sino confiar en que el viaje es lo que aquí cuenta y la manera en que está contado, y creo que en ese sentido lo logra bastante bien. A mí me agradó, me pareció interesante. Si eres fan de María Jovet y quieres conocer sus inicios, creo que esta es una muy buena manera de hacerlo. Y yo por ahora pues lo seguiré, más no sé si recomendaría pues comprar los números individuales, como bien esperarte a un trade sheet, porque creo que también como la historia es contada de manera silente, llena de detalles y demás, creo que se disfrutaría más leído de corrido. No sé, Juan o Axel, si ustedes lo leyeron. ¿Lo leyó el buen Juan? Sí, lo leí, y pues igual concuerdo con Bernardo. Va a lucir más el arte, le va a ser extraña. Por ejemplo, siento que este tipo de historias luego le despierta sentido. O sea, como que no les encuentro cuál es qué es lo que tengo que entender. Pero el arte de María Jovet definitivamente vale mucho la pena, y estoy seguro que estaré disfrutando cada página y me detendré a analizar todo el detalle. Está muy bueno, el arte es... Pues creo que sí, poco más. Sí, aquí más que la historia, principio, final, quién es esta chica, qué está haciendo aquí, o sea, la idea es disfrutar de lo que le está ocurriendo y quizás las millones de interpretaciones que puede sacar de eso. Sí. Ah, pues muchas gracias a Biscochan, que me hace una buena recomendación, que es muy bonita la palabra lírica, pero a mí me gusta mucho decir bucólico y pastoril, y gracias por sumar a mi vocabulario. De hecho, sí tiene alguito de bucólico, pero está como medio en un ambiente ahí medio posapocalíptico. Es medio Mad Max con la casita de la pradera. Y también dice Félix que cada vez que dices onírico, la covacha regala covacholares. Pues sí. Dice Amor Franco, ¡qué chía! Yo me lanzo, no me puedo fiar de sus recomendaciones desde que confesaron ser fan de Arjona. Definitivamente King in Black es el Watchmen de esta década y el Venom de Cage es God. Fue Valentín el que dijo que era fan de Arjona. No todos, no toda la mesa. No todos. Digamos que Arjona fue un. Yo solo voy a decir que Bernardo dijo: Galería Caribe no es el mejor de los de Arjona. Él sabe cuál es el mejor. Yo sé cuál es el mejor, pero el mejor disco de Arjona es bien malo. Pero imagínate cómo serán los malos. Galería Caribe es la onda, fíjate. La onda. Vámonos. Bueno, yo nada más quería agregar que yo también lo leí Porcelana y nada más. Yo no tengo mucho que decir, solo que me dejó intrigado, me gustó el dibujo y la verdad creo que me gustó. O sea, quiero ver más cosas de María Llobet. Digo, o sea, la historia pues es un Alice en el País de las Maravillas con steampunk. Pero el dibujo se me hizo muy bonito, entonces igual y si me sigo con otros o busco Fateless, que se ve interesante. Ah, sí, en esta historia todavía no llega el hombre malvado que quiere seducir a la protagonista. Que es como uno comenta en las historias de María Llobet. Sí, exacto, y un montón de sexo bien porno en el medio. Pero, Que sí. Arte. Arte. No, María Llobet. Es arte. Hay un panel de la segunda parte de Fateless que aún me persigue. O sea, no sé qué carajo era. El siguiente que tengo aquí en la lista, que honestamente no lo había descargado, y de verdad que mi velocidad de descarga está grave esta semana, pero bueno, van a tener que confiar en la descripción que haga de él Axel, porque creo que fue quien lo leyó. Es The Golem Walks Among Us, también de Dark Horse Comics. Entonces ahí te lo dejo, don Axel. Si logro descargarlo antes, pues me encuentro las imágenes. Pero si no, coméntanos de qué va y qué te pareció. La verdad, o sea, me eché clavado como sin saber a dónde me lanzaba. Nada más vi que pues está ahí coescrito por Mac Mignola. Uh-huh. Y la verdad no sabía cómo si entra dentro del canon de Mac Mignola o todo esto. Pero la verdad se me hizo una historia interesante, o sea, es un setting muy misterioso. Básicamente es un la historia empieza con una mujer dando a luz e inmediatamente le quitan a su bebé. Y la historia es, eso es como una premisa muy poco original, pero la verdad me gusta como el tono que te crea en la historia y luego sí te deja intrigado de qué onda con el bebé y qué está pasando aquí. Ya después te meten como en un pueblo misterioso en donde parece hay un culto que roba bebés, pero justo se te van explicando como que hay facciones muy claras, que hay intereses, que hay gente que defiende como que no se hagan estos rituales y que estos rituales tienen como que una naturaleza como muy injusto, como en el universo de Hellboy, como y bueno, y del Bureau de la Defensa contra lo Paranormal, estos grupos que tienen ciertos intereses y ciertas lealtades a entidades. Entonces digo, eso es como muy coherente como con la obra de Mignola. Uh-huh. Pero creo que te va introduciendo elementos interesantes, te introducen a una especie de, bueno, un golem, que es esta figura mitológica hebrea, que es como un guardián. Sí, parece canción de Arjona. ¿Qué es lo que hace un golem persiguiendo a un bebé? Este vato no supera nada, qué fastidio, de verdad. Sí, pero digo, me pareció ahí un setting sobrenatural llamativo. Y digo, quizás el final pues se abre como a temas de otras entidades y pleitos, pero digo, si te gustan ese tipo de historias, pues adelante. Digo, yo no lo recomendaría de compra, pero me imagino que igual y los más entusiastas de todo lo que haga Mignola y que ya saben como sus lugares comunes, pues creo que les puede llamar la atención. Pero digo, la verdad sí, yo antes me echaría como todo lo que me falta de Hellboy, que lo intenté cuando bloguera y me perdí horrible. Entonces, pues para los fans de Mignola está, supongo que les puede llamar la atención. De hecho, creo que ya habíamos leído uno de esta serie, no sé si exactamente el mismo mundo de Hellboy, pero el coescritor de, nos comentó Francisco, es medio famosito. Sí, exactamente. Tiene bastante pedigrí de ciencia ficción y de horror y de fantasía, tengo entendido. Entonces ellos tienen como este universo que construyeron, pero no sé si lo narraron en cómico o en novelas de fantasía. Ahí sí, no sé si ustedes sepan respecto a eso. Y estas son como historias one shots, pero ambientadas en ese mundo. Entonces, si te sentiste medio perdido, a mí me pasó exactamente lo mismo, porque hace referencia a ese universo que no sé hasta qué punto esté relacionado con Hellboy y el BPRD. Sí, yo también ya estoy muy perdido como con todas esas creaciones, Lobster Jones y todo eso, entonces sí, pues supongo que los más clavados sabrán ver dónde encaja la historia. Yo, ahí nos dice Félix que el Golem salió en las ediciones de Hellboy en México, yo me perdí horrible. Ah, ok. Sí, sí. Y también dice, hablando de Golem, ¿recuerda la historia de Batman y el Golem? Ah, la nostalgia. Pues no. Pues yo no, no me acuerdo. ¿Cuánto lo leíste? Ustedes más jóvenes, ¿verdad? Pues sí. Este, no, yo creo que Juan no lo leyó porque no, no, ¿verdad? No, ok. Muy bien, y el siguiente que tengo en la lista es una joya, de hecho es casi el cómic de la semana. Tanto a mí como a Axel nos encantó. De hecho, es un disco de Arjona hecho cómic. ¿Pero cuál disco? Pues el mejor, Galería Caribe, ¿no? Según tú. Galería Caribe. Ah, ya vi cuál. The Dynamite. Elvira conoce a Vincent Price. No, a ver, no es tan malo, no me malentiendan. Lo que está es ridículo y como me importa muy poco el personaje y sé nada de ella, pues me importa muy poco el cómic. Está interesante la premisa de que aparentemente va a conocer de cierta manera a Vincent Price, pero poco más que decirles, los que sí conozcan mucho a Elvira y les guste el personaje y sus antics, pues seguramente habrán de disfrutarlo. Como siempre, pues tiene una Dynamite con muchísimas portadas y una de ellas es un cosplay. El arte aquí es de Juan Samu, a quien no conocía, ni David Avalon, pero básicamente nos colocan a Elvira tratando de pichearle algo aquí a Netflix para ver si le recuperan la carrera, porque el rumor es que Netflix tiene dinero para tirar a cualquier idea que se les presente, con tal de hacer una serie y generar contenido. Cosa que no les ha salido tan mal, ¿no? O sea, creo que sí han habido unos cuantos desaciertos, pero también ha habido buenas noticias. Y bueno, desafortunadamente no le compran la idea a Elvira y a su agente, quien le asegura que no, que no se preocupe, que no la pase mal, que él va a buscar la manera de resucitar su carrera. Y bueno, aquí se va ella pues a caerse a pedas con unos Martínez y a lamentarse de su mala suerte o de cómo su carrera va muriendo lentamente. Y tiene esta pesadilla o sueño en el que están a punto de torturarla, y precisamente quien la salva es nada más y nada menos que Vincent Price, uno de sus ídolos. Y le voy a ser muy honesto, 3 páginas después yo me bajé porque me dio mucha hueva, porque no me importaba en lo absoluto. Axel, sorry que te hice leer esto. ¿Tú sí lo terminaste? Sí lo terminé y no me importó en lo más absoluto. O sea, digo, lo leí por lo kitsch. O sea, yo más que conocí a Vincent Price y a Elvira, o sea, me vi Ed Wood, en donde te cuentan que Elvira es una copia de Vampira y que por eso como que Ed Wood quiso rescatar a Vampira y a Vincent Price, estos íconos del terror en desgracia. Y digo, por eso me hizo kitsch. Además me acuerdo muchísimo de Vincent Price por Scooby-Doo y los 13 fantasmas y todo esto. más los conozco por donde han salido que por ellos, ¿no? Entonces dije, ¿en serio no sale Shaggy aquí? ¿Scrappy? ¿No sale Scrappy? De hecho, mi pregunta, porque sí me inquietó y me lo digan los fans de Elvira, ella tiene las piernas peludas, o es que usa unas medias especiales que piernas no de hombre tiene. De lobo. O tiene piernas de hombre lobo, ajá, puede ser, no sé. Pero bueno, eso me confundió. Sí, y pues digo, la premisa, o sea, digo, la verdad, o sea, no podría, digo, si igual y hay gente de Vincent Price, entusiasta de Vincent Price y de Elvira, pues igual y es mejor joya que pudieron haber leído, pero pues a mí no sé, o sea, no, la premisa está interesante, ¿no? Íconos del terror en decadencia, pero la ejecución no me gustó, o sea, es como... Vamos a hacer Harley Quinn, pero con la licencia de Elvira, pero burlándonos del tiempo moderno, pues es una historia sobre la nostalgia. Entonces como, vamos, así que fórmula Netflix, pero sin que les funcione. Vamos a aventar cosas a ver qué funciona. Ajá. Entonces digo, está simpaticona, o sea, creo que si tienes... de hecho lo leí tomándome ahí varias cervezas, entonces en ese mood está entretenido. ¿No? Okay. Sí, pero digo, si yo no, yo otra vez usando el parámetro de gastaría $4 en esto, solo que sea muy fan de estos personajes, ¿no? O es como de, bueno, pues ya me vi Ed Wood de Tim Burton. Pues, vamos a ver qué más con estos dos, pero sí, si no, Nos dice Biscochan que Elvira es un gran icono. Tu vida no cambia. Tu vida no cambia. Sí. Que también creo que no hay muchos productos de Vincent Price o de Elvira, entonces, pues como dices, para los fans, definitivamente. Que no sé, porque para mí es rarísimo, porque yo Elvira, o sea, me acuerdo de ese episodio de los Simpsons de mis boobies, de su parodia, pero además yo me acuerdo mucho de que en el papalote pasaban, tenían como cuando estaba de moda en los 90s el cine 3D, había una película de 3D de un científico que por algo explicable, y así con su super escotazo, así lleno de niños en el papalote, y es como de el vida en 3D, pues creo que aquí empieza mi pubertad. Entonces, pero dices, okay, ¿qué hace el vida en una película educativa sobre el 3D del papalote? Entonces, interesante cómo se marketeó. Me puedo imaginar por qué era en 3D. Dice Félix Fazar, los chavales secuestran el programa. Y se secundino hacía la aclaración de que el Otherverse no es parte del universo de Hellboy, es parte del de Baltimore, que es lo mismo, pero no es igual. Eso porque Félix mencionaba que eran parte del Outerverse o algo así, lo del golem. Y Sensei Bernie tararea, ella vive conmigo en mi conciencia, ella es dueña de mi pasado y mi presente. Ay, por favor, Félix. Pero bien que la recordaste. Entonces, pues sí, pero lo que hizo fue que me diera escalofrío. Vamos con algo chido, Firepower, porque... Pero bueno, no sé, ¿qué me está pasando con Firepower? Que no lo quiero leer. ¿No leíste el nuevo de Firepower? No, tengo que hacer un catch up, voy atrasadísimo y no me llama la atención y no sé por qué. Bueno, si soy yo, o si es Robert Kirkman, o si eres tú, Valentín. No sé por qué sería yo, yo lo recomiendo siempre. Mira, lo que sí es de que los últimos dos números podrías no leerlos, o sea, okay, podrías esperarte. No, lo que pasa es que empezó un nuevo arco, el primer arco que comenzó con la novela gráfica hasta el número 12 es toda una gran historia, tiene su bonito final, deja sus cabos sueltos para continuar la historia, bla bla, todo chido, pero hasta el número 12 sí tendrías que leerlo sí o sí. Estos números están arrancando un poco lento. Ya había dicho que el número anterior eran la familia retomando o tratando de retomar sus vidas, y en esta es básicamente un poco lo mismo. O sea, tenemos un vistazo más a estos seres de las serpientes. Parece que así como hay un poder del fuego, hay un poder de serpientes, algo por el estilo. Okay. Y seguimos viendo a los hijos de nuestro protagonista, pues en su día a día y en cómo se están convirtiendo, pues, por ejemplo, el chavito ya está respondiendo a los ataques de bullying. De hecho, dice, no, se enfrentó a tres vatos y pues los madreó, ¿no? Dice, no, es que eso no está bien, dice la esposa. Espérate, ¿a tres? ¡Wow! O sea, pues hasta eso, como que, pues, qué bueno, ¿no? Que se está defendiendo. Y la hija que en el número pasado había logrado invocar el poder del fuego de manera muy sencilla, está descubriendo que pues no es tan fácil. O sea, ya no ha podido volverlo a hacer y le está explicando, nuestro protagonista, porque evidentemente olvidé el nombre del personaje principal, pero ya wow, le está volviendo a explicar un poquito este drama. Él se va, él se va a hacer unos quehaceres y atacan su casa, y es la exnovia la que los defiende, esta exnovia que él creía que había muerto y que le había dicho a su esposa que había muerto, y de repente se queda así como que tan tan tan. O sea, esa es tu exnovia muerta, que en la que nos está defendiendo aquí, chan chan chan. O sea, estaba muerta, estaba de parranda. Empieza a ver algo de triángulos amorosos, que no está mal. O sea, hasta eso la tensión de telenovelesca está entretenida, pero sí siento que son dos números, estos dos últimos números, han sido, si bien no flojos, por lo menos no con esa acción frenética que había sido por 12 números. Entonces está chido, está agarrando ritmo, estamos creciendo los personajes. Siento que eso no le va bien al arte de Chris Amné. O sea, no digo que Chris Amné no pueda hacer eso, claro, puede hacer eso y más este hombre, pero creo que se desaprovecha mucho su talento. O sea, si algo sabe hacer muy bien Chris Amné son las escenas de acción, y aquí, aunque sí hay peleas, creo que están muy, muy limitadonas. Dicho lo anterior, pues la verdad es que de todas maneras sigue siendo una muy buena lectura con un gran arte, y es apenas el segundo capítulo de este nuevo arco, entonces pues yo lo voy a seguir porque el primer arco me gustó mucho. O sea que se va a leer mejor de corrido. Sí, este en particular, sí. De hecho, Juan Pablo es lo que nos comenta, no sé si alguien más leyó este número, pero este en particular sí va a ser mejor leerlo Es que en los números anteriores, neta, número a número, eran un gran número de acción, pasaban cosas, se desarrollaba la trama, y estos de repente se sienten un poquito más con freno. No son malos, pero se sienten con freno en comparación a lo que venías viviendo. De todas maneras, los conseguiré en trade paperback. Todavía no tengo la anterior, pero sí, sí los pienso ir comprando. Sí, está agotadito en Amazon. Muy bien, el siguiente en la lista es Stillwater número 9 del señor Chip Zdarsky. Ahí sí les pregunto si alguno de ustedes está... Luego hacemos una covacha karaoke para los que se animen, compadre. Para cantar Arjona, 70.343 trillones. Que la canten, dice. Biscochan fue la que puso el despapaya aquí. Y dos centavos, no. Ay, Biscochan. Bueno, lo que pasa es que ella sí cantó las canciones del... Chido. Los jingles de la Marbú Dorada, pero pues no. Cuando esté Biscochan, pídele que cante. Sí, sí, después. Fuerza Power viene en franca picada desde hace unos números de Félix Farsar. Yo no creo que sean picada, más bien nos están cambiando el tono. O sea, y no siento que vayan mal, nada más no son tan frenéticos como los anteriores. Que probablemente también pasa, se lo ahorraron con la novela gráfica que hicieron de preludio al arco anterior. Entonces, ahí le daría beneficio a la duda a Kirman. Muy bien, Stillwater número 9. Esta historia de Chip Zdarsky que básicamente es este pueblo donde la gente no puede morir, ni ser herida, ni cambiar. En todo caso, es importante ese detalle, que más que la inmortalidad es la ausencia de cambio físico en las personas. Y nos plantea de hecho algo bien interesante con esta población de niños propios de Stillwater, que de hace 20 o 30 años pues no han crecido y no han cambiado, y obviamente siendo adultos en cuerpos de niños están increíblemente frustrados. Y la revelación cuando le traen este bebé precisamente a nuestro protagonista, que fue un niño que logró escapar porque su madre logró sacarlo de Stillwater para que... Es el número 9, Valentín. ya es la 1 de la mañana y ya estamos cantando Arjona, entonces sí está la cosa grave. El problema no es problema, fíjate. El problema no es problema. En fin, que básicamente quieren usarlo a él de poster boy, ¿no? Como de, oye, tú fuiste el que lo logró, el que demostró la importancia de crecer y de equivocarse y de poder tener una vida diferente a la que tenemos acá. Y el ejemplo peor de lo que pudiera parecer una bendición, que es este pueblo en el que nadie nunca se enferma, ni muere, ni se hiere, pues este bebé, eternamente bebé. De hecho, por un momento pensé, no mames, se va a poner a hablar el bebé y es el líder de los niños o algo por el estilo. Resulta que es el más chingón. Pero se queda Chip Zdarsky más o menos en las reglas que ha construido para este mundo, que si no han evolucionado y no han cambiado, pues este es un bebé eterno porque su cerebro no se ha desarrollado, ni su cuerpo, mucho menos. Se mantiene en ese mismo estado. Entonces, ellos mismos no pueden racionalizar con él, con ese bebé, si efectivamente ha cambiado o no, sino que sencillamente pueden ver en sus ojos cierta tristeza y cierto abandono, que bueno, siendo 20, 30 años el mismo bebé, pues obviamente ha de sentirlo. Entonces, eso me choqueó, pero me pareció muy interesante de a dónde nos está llevando Zdarsky con esta historia. A la par tenemos todo este mega conflicto que sigue habiendo en el pueblo, sobre todo con la entrada de estos marines, que el que quiere ser sheriff se los trajo y la recagó porque lo que hizo fue meter un factor de caos y de violencia que no están pudiendo controlar dentro del pueblo. Y tenemos la vuelta del juez, pero ya empiezan a haber conflictos internos entre ellos que se pintan para bastante interesante. El arte de Ramón Pérez, de hecho, no es honestamente muy acabado, pero sí es sumamente ágil para la narración, y yo lo agradezco bastante. Y nada, a mí Stillwater me sigue gustando muchísimo. Sí ha estado un poco lento el arranque de este segundo arco, pero creo que porque están sentando las bases para algo más importante. Y esto, honestamente, si se los dimos para Firepower, ya que si lo digo es definitivo, eso se lee muchísimo, muchísimo mejor en trade. Entonces yo ya tengo el primer TP, les recomiendo ya acá por el número 9 que estén pendientes del segundo, a ver si logran cachar cuando esté disponible en Amazon para reservarlo. Ya de hecho yo reservé el deluxe de Sandman, el número 3, y ya empezó Amazon con sus correitos de, oye, no lo conseguimos, ¿en serio lo quieres comprar? Para hacerse los pendejos y nunca traerlo. Eso, en eso van a estar un buen tiempo, entonces nada, o sea, es cuestión de tener paciencia. Entonces, lo mismo con Stillwater, si lo van a, así lo lean digital o lo lean en físico, honestamente sí lo recomiendo mucho más en trade. pero sigue estando interesantísima la historia. Es el cómic de autor, o uno de los cómics de autores de Sedarsky, de quien nos ha gustado tanto lo que estaba haciendo con los superhéroes, pues aquí también está mostrando las dotes de escritor que tanto nos gustan de él. No sé si tuviste oportunidad de leerlo, Valentín. O... Sí, sí, de hecho sí le entré a Stillwater 9, también, pues es de esas series que mes con mes sigo leyendo. Coincido contigo en que son de las que se leen mucho mejor en de corrido, sin embargo, creo que este tercer número del nuevo arco se lee mucho mejor que uh-huh. los otros dos anteriores, uh-huh. porque como que ya estamos, ya entramos pues en la parte interesante del asunto, todo este tema de los niños, que desde el primer número, ¿no? Ya habíamos visto que eran niños raros, pues, o sea, como que tenían algo mal, y aquí ya los vemos incluso, digo, no llegan al grado todavía, o al menos todavía no, señor de las moscas, pero pues tienen todo para hacerlo, ¿no? El final sí me sorprendió, no lo negaré, no lo voy a mencionar, ahorita no entramos en spoilers, pero si esto es, si este va a ser el tema central de lo que sigue, del arco, yo estoy dentro, o sea, sí quiero saber qué onda con estos chavitos, y el tema del bebé también, yo sí pensé, no pensé que fuera a hablar, pero sí que se comunicaba o algo, es choqueante utilizar esta la palabra, y creo uh-huh. que es correcta, así como es incómodo leer esa parte del cómic, porque te quedas como, ah, cabrón, o sea, sí, o sea, mientras todos los adultos están muy felices con sus secretos y siendo, bueno, felices entre comillas, ¿no? Uh-huh. Y viviendo eternamente sin preocuparse por salud o enfermedades ni nada, y les valió madre los demás, o sea, no mames, o sea, un bebé encerrado es una prisión de por vida. Es una maldición horrible. Sí, está culerísimo. O sea, la verdad es que Chip Zdarsky nos demuestra que hace comedia, que hace superhéroes, que hace todo tipo de cómic, y la verdad es que ya lo hemos dicho antes, bueno, ya lo he dicho antes, pero sí, definitivamente de mis escritores favoritos actualmente. Sin duda. Muy bien. Ya no quedan muchos, ¿no? Queda Seven Secrets, pero honestamente me lo voy a guardar porque sí hubo una revelación, pero prefiero esperar el número 12 para ya hablarles del arco completo. No sé si alguno de ustedes leyó Seven Secrets a Axel o Juan Pablo, si lo están siguiendo. No, se me pasó, no lo he seguido. Pues aquí les voy a hacer una recomendación. Este sí vas a tener nada más un mes para esperarlo, no como Immortal Hulk, pero honestamente sí te recomiendo que te chutes Seven Secrets los 11 números anteriores, porque con el 12 va a cerrar bien arco, y este es de Tom Taylor, independiente, ya que se los recomiendo. Y el otro también importante mencionar es de James Tynion Wind, pero estamos cerca de las 4 horas y no quiero que nos pasemos, porque de verdad que sufro mucho buscando el audio después. Entonces, Wind también está muy bueno, pasó algo muy, muy, muy, muy, muy, muy interesante, muy, muy de shock, pero que creo que le suma muchísimo a la historia. Y es otro gran ejemplo de las maravillas que hace Tynion, su trabajo independiente. Entonces también altamente recomendado que sigan Wind en este segundo arco. Y ya, fíjate, yo el de Wind lo dejé ya hace buen rato, la verdad es que sí tengo que bueno, ponerme al día. Ahí tienes tarea. Sí, sí, sí. Dice Félix Fazer que es como el jefe en pañales, básicamente. Y me escucharon los preguntas que si no tenemos tiendas frikis para comprar cómics, solamente en algunas de las ciudades más grandes del país si hay tienda de cómics. Pero son medio raras, la verdad es que las tiendas de cómics aquí en México, porque no suelen ser tiendas de cómic en español. O sea, consiguen el cómic en inglés, porque los cómics que se publican en español aquí en México llegan más bien a tiendas como Sanborns, como Walmart, o a puestos de revistas. Sí, la verdad es que el tema de las comiquerías en México es muy, muy distinto al de otros países, y creo que es una de las cosas tristes. Hay puntos Panini, hay tiendas Panini, que la misma editorial lo que tiene son sus tiendas Franquita. Para vender sus mangas y sus cómics, pero también está raro, pues, porque nada más son los cómics de ellos, entonces sí. Te pierdes todo lo de Marvel y DC. Aunque como Panini tiene básicamente el monopolio de manga, porque lo que permite publicar es muy pequeño, sí funciona para manga muy parecido a como funcionaría una tienda de cómics en España. O sea, literal, hasta en el punto Panini de que yo voy, la gente hasta reserva los números y demás, así como harías en una tienda de cómics. Sí, pero es que es nada más el manga, entonces no es tienda de cómics, es como las tiendas Panini y te callas. O sea, está sí, porque son nada más los cómics, los libros de ellos. Y aparte, sí. Y aparte hasta los cómics Panini, pues no los mangas, los cómics son difíciles de conseguir en las tiendas. Muchas. Pero bueno, ese es otro tema. Muchas gracias a todos amigos míos, en especial a don Juan Pablo, porque a pesar de los problemas técnicos se mantuvo con nosotros hasta el final, dice Félix Farsar. Dice, ay, don Vale, los puntos Panini acá son un desastre por sus empleados. Don Félix, ¿en cuáles has tenido broncas? Pásame el dato y pasamos la queja. Biscochan dice que vayamos a Madrid y hacemos una ruta por las tiendas frikis. Sí, claro, ahorita saco el boleto, tú no te preocupes. Apenas nos sacamos la segunda dosis de la vacuna y bueno, el pequeño pasajito. Que... Sí. El problema es lo que callan las tiendas. Es decir, que el problema es lo que callan las tiendas de cómics. Pero bueno, pues son últimos minutitos. No sé si quieren comentar rápido algo que estén leyendo, algo que estén viendo. Sobre todo Juan Pablo y Axel, que rara vez los tenemos por acá. Don Axel, tú ya viste El Escuadrón Suicida sin spoilers. Cuéntanos tu opinión rapidilla. Me gustó, estoy satisfecho con lo que vi. Gon, me encanta su tono. Me gustó lo que hizo. Digo, mi imagen de perfil habla de lo que me está gustando. Entonces, creo que... tomó elementos bien padres y su marcha, entonces estoy contento con lo que vi. Yo creí que no iba a estar a la altura de los trailers y no, la verdad es que aunque me saturé de trailers y de avances antes, la verdad es que me encantó lo que vi y me sorprendió muy gratamente. Y otra cosa que recomiendo, les tomé la palabra después de ver el Ñoñonautas, ¿me equivoco? A ver si no me corriges, de la etapa de Tom Taylor, y también me está gustando. Entonces, ahí te estoy, digo, he leído mucho Escuadrón Suicida, pero al menos esas dos cosas de Escuadrón me gustaron. Sí. Muy bien. No hay nada que corregir, sí recomendamos el Bad Blood, qué bueno que ya salió, qué bueno que te está gustando. Sí, Juan Pablo, no creo que no quiere usar el micro por los problemas técnicos que tiene, pero nos dice que recomienda que leamos Event Eternity. No he leído el último tomo, pero me preocupa mucho el destino de ese protagonista y Remender merece más amor en este show. Buen punto. De hecho, ya pues Panini ha publicado tres de los cuatro tomos, o sea, el dos de tres. ¿Son tres tomos? Son cuatro, ¿no? O ya salieron, bueno, tres. Van a ser cuatro, ¿no? Porque acaba de salir el último. Sí. La última grapa, ¿no? Sí, según yo son tomos de cuatro números cada uno. Y a Panini nada más le falta el último, básicamente. Pues sería una buena recomendación ir a un punto Panini a ver si tienen los primeros y quizás yo sí me lo chuto, porque al menos el arte, creo que es Jerónimo Peña, siempre me ha llamado muchísimo la atención. Y Remender, de verdad que todo lo que es indie de él rara vez decepciona. Entonces, a veces son series de medio largo aliento o muy espaciadas entre sí y no ha tenido la paciencia de seguir. Es Comeback, de hecho, es una de ellas. Sí, de hecho, sí. Me tuve la duda, pero no, sí, ya salió el tercer tomo de Event Eternity ya hace algunos, o sea, hace como un año más o menos, año y medio, en acá en México. Ya nomás faltaría este cuarto, que de hecho se tardó mucho en salir el arco. Y dice, sí sale el tercero, los estoy comprando, dice Juan. Bueno, ya vamos cerrando. Ahora sí, Bernardo, no sé qué estás viendo, pero es que tú lo que estás viendo es animes y todo, platicas de ellos todos los lunes, básicamente. También veo otras cosas, Valentín. Rick and Morty está bien bueno. Sí. La recomendación de ustedes de esta serie de Batman. Brave and the Bold. Brave and the Bold, exactamente, perdón, se me olvida, pero que cada episodio es como un personaje diferente de DC, o sea, lo he estado disfrutando un montón, de verdad que está bien, bien buena. Llegué bien tarde a ese tren del mame. Y mañana voy a ver Suicide Squad justamente como a las 3 de la tarde. Entonces, en paralelo a la covacharla me estaré enterando y los escucharé luego en el recalentado. Solamente para presumirles, me llegó hoy esto que está acá. Es el segundo tomo de las historias de Usagi en Fantagraphics, pero publicadas por Planeta, que está en una muy buena oferta este segundo tomo en Amazon. Ya completé los dos primeros, a pesar de que va a republicar Fantagraphics el pastadura de esto, pero bueno, ya me había comprado el primero de pasta blanda de Planeta, entonces fíjate que ni lo he abierto, esto me acaba de llegar hoy. Entonces, recomendado si no les molesta mucho el tema de la traducción. Si no, pues espérense que Fantagraphics va a sacarlo. Y la semana pasada conseguí en un Walmart esto de Televisa, que de verdad que se los recomiendo bastante. Empecé a leerlo, de verdad la traducción no está nada mal. Conseguí las primeras siempre hago una comparación, al menos de las primeras páginas, entre el inglés y el español, y creo que hace muy buen trabajo este traductor en particular, y la edición de verdad que está muy, muy, muy, muy bonita, muy chula. Entonces es un deluxe de los que en inglés te pudiera muy bien costar $1,000 o más, pero aquí está a 400, entonces de verdad que muy, muy recomendada. Esto ya es un clásico, ¿no? De New Frontier, sí. ¿No? Pero yo no lo había leído, pero esta edición en particular está bien linda. Entonces, si tiene la oportunidad, creo que lo lanzó hace poquito, no sé si sea un saldo, ni yo me llegué tarde a la cosa. Pero, lo acaban de relanzar esta edición. Muy bien, entonces. Creo que es la segunda o tercera vez que lo publica Televisa. Si aún no he tenido la oportunidad de leer esta maravilla, porque sí. Voy a adelantarme a decir que es una maravilla aunque no lo he leído, pero de verdad que he escuchado tan buenas recomendaciones que no tendría por qué negarlo. Voy a asegurarme de que así sea. Pero quien no tiene la oportunidad de leerlo como yo, pues esto es una buena oportunidad de tener un deluxe a un muy, muy buen precio. De nuevo, si no les molesta leer en español. No, la verdad es que si no hay por dónde, eso es recomendación obligada. Dice que escuchan que Amazon nos debería de patrocinar. Pues mira, debería de poner más enlaces de Amazon por de menos para que nos caigan, aunque sean unos centavitos. Luego se me olvida. Y se dice cuando dice que el Absolute está OP. No sé si es una expresión de la chaviza que yo no entienda. Ah, overpowered. Ah, sí, sí. Ajá, sí. Pero overpowered no es OP. O está overpowered. No, lo confundí. No vi que era doble O. Entonces sí, tampoco sé qué significa. Golden dice: un gusto estar por acá con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Golden. Y un gusto ver a Juan Pablo y a Axel por acá. Estuvo chido el programa. Muchas gracias. Félix se sorprende porque Bernie está descubriendo apenas The Brave and the Bold. Pues sí, amigo, ¿qué te puedo decir? Agradece a Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo. Y por acá dicen, parafraseando a Francisco, sí, mua, mua, mua. No, es out of print. Dice que el Absolute en Estados Unidos está fuera de imprenta. Perdón. Eso tiene mucha... Tiene mucha lógica. Tiene más sentido. Sí. Gracias, Isaías. Pues ahora sí, para terminar antes de las 4 horas, anuncios parroquiales, despedidas. Bueno, tú Bernardo, que estás dando tu recomendación. Pues sí, ya, a mí me siguen en Twitter como Bartia, gracias. Muchas gracias a todos por seguirnos hasta ahora. Gracias a Axel y a Juan Pablo por acompañarnos. That's it. Axel. Gracias por invitarme, estuvo bueno. La excusa de leer hartos cómics esta semana. Y pues ahí sigan las redes covachas, los programas covachos. Y pues ahí disfruten muchas ñoñadas, porque además de cómics hay muchas otras cosas. Don Juan Pablo. Pues muchas gracias por la invitación, un placer estar platicando con ustedes. Es muy bonito estar leyendo cómics esta semana. Y pues lo estamos viendo, ahí está mi Twitter, por si alguien gusta decir. De hecho, yo realmente te conocía como Draco Omega, después me enteré que eras Juan Pablo. Y pues... Se me olvidó, Valentín, importante, semana que viene, miércoles estrena What If, jueves Evangelion Reveal, las 4 películas en Prime Video, y hay otra cosa que se me está olvidando. Pensé que Free Guy también se estrena el próximo jueves, pero... No, Free Guy se fue esta semana. No, Free Guy es el próximo jueves, esta semana fue el Escuadrón Suicida. Entonces Free Guy, entonces tenemos... Y el final de Bad Batch. Sí, pues de hecho, probablemente, muy seguramente, el próximo miércoles habrá covacharla dedicada a What If. Ya hablaremos bien con Eliseo Ugalde y su equipo. El viernes de la próxima semana, que ahí Axel estará involucrado, estará Axel. Habrá covacharla con el final de temporada de Bad Batch. El martes tendremos un covacha en vivo, todavía no estoy seguro de cuál va a ser, pero hay muchos temas. Debería ser Suicide Squad, pero tú quieres hacerlo el sábado porque no aguantas la gana de contar la película, así de buena estará. No solo eso, es también para que pueda estar, es que solamente los sábados a las 4 de la tarde es el único horario en el que Biscochan e Isaac de la Rocha pueden estar en el mismo programa. Que coinciden esos dos mundos. Sí, la alineación cósmica. Vayan a pedirle canciones, pero no a Biscochan, a Isaac. Yo lo quiero ver cantando con eso. Y pues nada, mi nombre es Valentín García. Espero que lo siga haciendo la próxima semana. Sigan leyendo cómics y pues nos vemos aquí la próxima semana. Y ya veremos quién nos acompaña. La próxima no será Francisco, les adelanto, todavía no, pero. Ya veremos quién nos ocupa la próxima semana para platicar aquí Bernardo Ortega y un servidor sobre los cómics. Quítense. Messi. Se puede. ¡Hombre! Lo estamos negociando. ya que lo corrió Barcelona, pues bueno. Está disponible. Es, eso sí, o sea, ahorita está disponible Messi. No sabemos quién pueda venir la próxima semana, pero Messi está disponible. Entonces, pues ya va la otro. Sí, les recomiendo quitarse los audífonos por si les causa molestias. Muchas gracias a todos los que nos. Ya a todos los que estuvimos mencionando durante todo el programa y a todos los que no, los que escuchan a través de podcast, sigan nuestras redes sociales. Estamos como La Covacha MX en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch. TikTok también, en TikTok de hecho dicen que hubo uno muy interesante de ayer, y pues en todas las redes sociales que se pueda, nos vemos en Tinder, todo, adiós en Tinder, yo soy el que da los swipes, hasta luego.